¿Qué significa estar vivo? ¿Tiene sentido vivir sin un propósito? Es más, ¿tener humanidad implica necesariamente ser humano o hay humanos sin humanidad? No son pocas las preguntas que nos surgen cuando pensamos en nuestra propia existencia como individuos. Heidegger sostiene que la identidad se construye a partir de la muerte. No podemos dar sentido a nuestra vida si ésta no se acaba. El filósofo alemán describe la muerte como un mito sin narración posible que está obligado a producirse y a olvidarse en un ciclo eterno. Vamos a decirlo de otra forma, existir no responde al qué, sino al cómo de su existencia. El sujeto no es más que una ficción, un desarrollo conceptual que nace del existir. Por tanto, tenemos que preocuparnos no en dar respuesta a qué es el ser humano, una pregunta estéril, sino a su modo de ser, a cómo se es. Después de esta breve lección filosófica, lo cierto es que se esconde una verdad que atraviesa la historia del ser humano. Queremos sentirnos parte de algo, comprender nuestros límites y dar significado pleno a nuestra identidad, porque lo contrario es desesperanzador. El vacío insondable de descubrir que la vida es una angustia eterna que se debate entre tomar decisiones infinitas y que nuestro paso por aquí es finito, nos lleva a la desesperación. Pero a pesar de todo, seguimos intentándolo con fuerza porque el día que dejemos de hacerlo, de hallar el sentido del ser, habremos fracasado. Nier Automata condensa la filosofía existencial de Kierkegaard, Heidegger o Sartre para poner en el radar a androides que se cuestionan cómo se ven a sí mismos. Es más, cabe preguntarse si la humanidad es un rasgo innato o puede adquirirse como intentan los robots sin descanso. Imitan sus rutinas y comportamientos con el anhelo de trascender el propósito para el que fueron creados. ¿Quién nos iba a decir que un juego futurista, con la población humana diezmada y aparentemente la lucha contra una invasión alienígena, sería el contexto idóneo para apelar a los miedos más profundos del hombre? Antes de su lanzamiento, el nombre de Yoko Taro solo resonaba en determinados círculos muy selectos, pero el éxito de Automata lo situó en el panorama internacional con una intensidad equivalente a los grandes astros del cielo. Nier, el juego de culto que había pasado inadvertido como una reliquia enterrada, supo renovarse a todos los niveles sin perder un ápice de su esencia. Y hoy nosotros vamos a ser testigos de ese viaje que arranca en la luna, pero que nos llevará a lo más profundo de nuestra mente. Os habla Sergio Tur, esto es El Batallón Pluto y ojalá os guste. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo informe de misión, un espacio en el que rendimos un sentido homenaje a obras clave para entender la historia de los videojuegos. Desde el más absoluto respeto e intentando siempre unir emoción con información, sentimos que no había mejor momento que este para sentarnos una tarde a hablar sobre Nier Automata. Y no es nada fácil. No solo por la complejidad de un título que empieza a despegar justo cuando crees que ha terminado, sino porque nuestras vidas personales no han ayudado a reunirnos para la grabación. Hasta ahora. Quiero dejar claro que esto lo hacemos con muchísimo cariño, pero también con muchas limitaciones a nuestras espaldas propias de quienes hacen esto cuando pueden y no forma parte de su trabajo. Eso significa que habrá lugares a los que no lleguemos, pero confío en que perdonéis nuestras faltas y siempre insisto en que vuestras aportaciones son las que marcan la diferencia. Nosotros aquí no venimos a dar lecciones de nada ni a presumir de cuánto sabemos, principalmente porque en esta vida lo primero que hay que hacer es asumir que tus conocimientos son escasos y cada persona que se cruza en tu camino es una oportunidad de aprender. ¿Y qué hemos aprendido nosotros jugando a Nier? Pues luego lo vamos a desarrollar, pero todo aquel que se haya acercado al juego habrá comprobado que Yoko Taro elabora un poderoso alegato en torno a la violencia como discurso que articula la sociedad, también el pesimismo existencial, la amistad o el sentido del deber. Todo ello mostrado con acierto a través de una narrativa impensable en otro medio que no fuera el videojuego. Así que espero que, dicho todo esto, disfrutéis tanto como nosotros viviendo esta aventura única. Una aventura que va a estar edulcorada gracias a una banda sonora que es todo un acierto. Llevamos encadenando este tipo de música siempre fantástica y magistral acompañando cada informe últimamente, al menos este año, y estoy muy contento de ello porque en un medio como este, como es el podcast, lo enriquece y hace que podamos llegar a un nuevo nivel. Un nivel que ya digo, vamos a compartir aquí todos juntos, así que yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros que sé que han hecho un inmenso esfuerzo para estar aquí un lunes por la tarde tras acabar de trabajar cual autómatas. Ya empezamos con los juegos de palabras, así que mal asunto. Así que le quiero dar la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo también quería incidir un poco en el buen gusto que hemos tenido en cuanto a inconsciencia colectiva de escoger para los informes de emisión este año juegos con tremendísimas bandas sonoras. Es que no me se me viene a la cabeza ninguno que diga, es que este baja un poco el listón. No, no, que venimos de Skyrim. Es que hemos tenido auténticos juegarrales con unas bandas sonoras espectaculares. O sea que es un auténtico lujazo estar aquí escuchando estos sonidos. Ha costado hacer este informe, ¿eh? Bueno, ya hablo en pasado, pero acabamos de empezar, tengo que decirlo. Pero bueno, estamos aquí, lo merecía un juego como este. Quizás, lo estoy diciendo un poco ahora mismo sin comprobarlo, ¿puede ser el informe de un juego más reciente en el tiempo que hemos hecho? ¿Año 2017? Pues va a estar ahí, ¿no? Porque sí, así los más actuales, recuerdo The Last of Us, recuerdo Dark Souls, pero son de principios de la década de los 2010. Así que posiblemente sí, ¿eh? Si no me falla la memoria, puede que estemos, si no el que más, está ahí en nuestro podio particular de más cercano, sinceramente. Y desde luego un juego muy merecido de hacerle un informe de misión, porque recordemos, es un juego que salió en un año muy bestia, el año 2017, para mí uno de los mejores años de la historia de los videojuegos, y concretamente en un mes también muy potente, ¿eh? Que esas mismas semanas adelante, teníamos Zelda, teníamos Horizon, y de verdad, tener Nier Automata que ha trascendido a lo largo del tiempo y ha calado, me parece que tiene un meritazo increíble. Luego vamos a ver también el contexto, cuándo salió, cómo lo experimentamos cada uno, porque es un juego que habrá que debatir sobre esa puerta de entrada, sobre las apariencias y lo que encierra en realidad ese mensaje. Pero yo decía, quería rescatar eso de que es el informe más reciente, porque esto, bueno, el público no tiene por qué saberlo, pero nosotros hacemos un batiburrillo de nombres. Bueno, ¿de qué podemos hablar durante esta temporada? Ya tenemos más o menos una hoja de ruta que luego se va modificando un poquito. Yo suelo ser muy reacio, y creo que todos en general, a juegos demasiado recientes, porque nuestra mente nubla un poco el juicio, la percepción que tenemos. Al estar muy recientes, lógico que o pensemos que es el mejor juego del mundo o todo lo contrario, y hay que necesita ese tiempo para saber si realmente ha trascendido o se ha quedado como una anécdota en nuestra experiencia como jugador. Pero Nier Automata es diferente, desde esta casualidad hasta otras tantas que vamos a mencionar hoy. Desde luego, sí, yo creo que tienes toda la razón. Al final, a los juegos hay que darle su tiempo para poder verlos desde una perspectiva para analizarlos en frío y no en caliente, porque me parece un error. Aunque es interesante, ¿no? También ver el punto de vista de algo que es muy reciente, que lo vives in situ y en vivo, pero creo que es mucho mejor a la larga analizarlo, como digo, con la perspectiva del tiempo, del legado que nos ha dejado, de otros juegos que vinieran a lo mejor más adelante y que han tomado cosas de ese juego, que también es interesante de ver. Entonces, me parece un acierto. Creo que ha pasado un tiempo prudencial, ya va a pasar casi un lustro, ¿eh? O sea, que quieras que no, estamos en una otra generación, de hecho. Pues sí, entonces, ¿qué? ¿Hoy vienes filosófico o no? Wow, la verdad es que me da bastante respeto este informe de misión porque toca temas que no van en mi rama, ¿no? Yo soy más de la rama científica, no de la de humanidades ni la de letras. Entonces voy a intentar meterme en calor y a ver si aprendo bastante hoy de esos temas filosóficos que Yoko Taro nos quiere insuflar. Sí, porque a ver, lógicamente aquí nos ponemos muy culto, yo menciono a Heidegger, pero yo creo que al final si nos dejamos de autores, de obras, de cosas a lo mejor un poquito más intelectuales, es una problemática que ha perseguido al ser humano desde siempre, el preguntarse qué hacemos aquí. Y a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y eso es lo que se preguntan estos androides, siendo androides. Incluso el hecho de la identidad, ¿no? De quiénes somos también. Sí. Efectivamente. Está puesto en duda aquí también. Así que, bueno, esto siempre lo decimos, vuelvo a insistir, se enriquece gracias a las aportaciones de los oyentes, ya sea antes del informe enviándolo a info@elbatallonpluto.com o a posteriori, que luego también lo leemos en su correspondiente Responde y que va a ser muy importante. Voy a seguir con las presentaciones a otro androide, no sabemos de qué tipo, si de exploración, de combate, ya nos lo contará él, que es Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues yo diría que soy androide de apoyo. Yo estoy para ayudar al que me pida ayuda. Otra cosa no, pero ayudar al que haga falta. Y nada, muy contento de estar aquí. Yo siempre los informes, lo digo siempre, ¿no? Para mí son el contenido estrella de todo lo que podamos hacer, porque es como rendir culto a esta parte del videojuego más importante, ¿no? Que es la de los juegos que pueden marcar una época. Y como bien has dicho, o habéis comentado tú y Aitor, 2017 es muy reciente. Pero es que ya cuando juegas a Nier Automata te das cuenta de que es un juego que va a marcar, va a trascender. Cuando tú hablas hoy día de, por ejemplo, Super Mario World y sabes que es un juego que ha trascendido en el tiempo y me he ido uno que es de primeros de los 90, pues sabes que dentro de 30 años la gente hablará de Nier Automata como un juego que hizo cosas importantes en el 2017. Más allá de si es mejor, peor que otros, si el 2017 es considerado como uno de los mejores juegos o años de videojuego de la historia, es porque entre otros muchos muy buenos estaba Nier Automata. Y eso yo creo que lo pone muy bien para los juegos con los que estaba compitiendo, que no era ninguna tontería. Y todo eso, que no es poca cosa, a mí me encanta pensar que se ha labrado un camino sin tener un gran nombre detrás. Y de aquí voy a empezar ya pidiendo el respeto de los auténticos fans de Nier, pero es cierto que era una franquicia que, vamos a decirlo honestamente, tuvo un escaso impacto comercial, de crítica, y para muchos, yo me incluyo, Automata fue el primero que descubrí competir. Estamos diciendo con un Mario o con cualquier juego que, yo que sé, un Final Fantasy, lo que sea, lógicamente pesa ese handicap. Y sin embargo nos ganó con lo más importante, que es poniéndonos a los mandos. Sí, sí, sí. Además, has incidido exactamente en el punto, ¿no? Ahora después, cuando preguntes por cómo cada uno descubrió esto, lo diré más lo que es de manera más profunda, pero realmente a mí este juego no me conquistó hasta que no me puse con él por el boca a boca, por el qué dirán, porque yo no había profundizado, yo no suelo verme ni leerme análisis ni nada. Intento no hacerlo para no spoilearme el asunto, simplemente pues el sentir general, lo palpo, la gente dice si este juego está bien, si no está bien y ya está. Y cuando lo toqué de una manera profunda, cuando ya me puse en serio, fue cuando descubrí el juego y me quedé, la verdad, muy sorprendido. Un juego que te enamora por lo que es, no por lo que te dicen que es. Uf, me encanta. Y también lo importante de encontrar el tiempo a cada obra en su lugar en tu vida. Porque a mí mucha gente me puede insistir, Sergio, juega esto que creo que te va a gustar, tal. Pero si no estoy en el momento, no estoy en el chip, da igual, porque no voy a conectar con esa obra. Y sin embargo, en otro momento, que me ha pasado con este informe, ya aviso, ya empiezas a entender todo eso, que esa bruma de voces que hay alrededor. Así que bueno, va a ser fantástico. Quiero saber si esto también le ha podido ocurrir a Treides. ¿Qué tal? Sí, claro. Muy bien, gracias, Sergio. A mí lo que pasa es que el juego ya me traía ganado de serie. Me había encantado el anterior y cuando salió lo primero que hice fue coger y lanzarme sobre él. Pero luego me gustó mucho, me ganó por todos lados. Quiero decir, la banda sonora que habéis mencionado, lo divertido que es jugar, pero lo que no hemos hecho todavía es lo bonito que es, la belleza de todo, de los paisajes, de la decadencia y al mismo tiempo belleza que tienen esos paisajes. La variedad, no sé, a mí me enamoró cuando me puse, pero me había enamorado ya de lo que había visto antes. Y yo cuando oí la noticia que iba a salir dije, ah, pues genial, digo, con que lo hagan tan bien como con el anterior me basta. Y la verdad es que lo hicieron todavía mejor. Así que bueno, muy, muy, muy, muy enamorado. De hecho, pedí la Black Box Edition, la edición que llevaba la figurita y toda la pesca, porque yo ya estaba rendido a Yoko Taro. La verdad, es que el hombre se le ocurra mucho las historias, ¿eh? Sí, has mencionado esa edición especial que salió con el juego y hoy tenemos que hablar también del diseño de 2B. Vamos a decirlo en inglés porque creo que tiene como más presencia. Y mucha gente se ha cuestionado, y tengo aquí delante un artículo con el que en cierta forma estoy de acuerdo, de Marta Trivi en A Night Games, que lo titula Personajes y figuritas. Esto se publicó un 26 de marzo de 2020. Ella misma se cuestionaba si a nivel de diseño de este personaje, que ya lo podemos decir, 2B es la protagonista del juego, un androide de combate, rápida, letal, y sin embargo la vemos como si fuera una especie de lolita gótica. Como si fuese más destinada a vender figuritas, a ser un objeto de fetiche, a que realmente tuviese una coherencia dentro del mundo del juego. Yo no sé esto cómo lo veis, porque es cierto, y esto es una realidad, que incluso hay un trofeo de tener que verle la falda al personaje. Bueno, yo creo que eso en el fondo es irrelevante en el juego, de por sí. Da igual el aspecto que tenga, porque la historia que cuenta no se relaciona en nada con el aspecto que tienen los androides, ni nada parecido. A lo mejor lo eligieron por poder vender más o por lo que fuera, pero no es un juego como estos que japoneses en los que lo único que quieren es destacar el aspecto físico, sino que lo que está detrás es sobre todo la historia y la jugabilidad. Que el diseño sea así, pues ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy fan de Akihiko Yoshida, que es el mismo de Nier Automata, el de Bravely Default, el de Octopath Traveler. Y es que tengo que decirlo, también el diseñador de personajes de Final Fantasy XII y XIV. Y XIV, lo iba a decir. Sí, que si no menciona Final Fantasy, yo reviento. No. Y con razón, porque realmente hace un trabajo excepcional. Y el diseño sí, que hay un logro de eso, bueno, a ver, es un guiño, puede ser de mejor o peor gusto, pero ya digo, eso realmente no influye en nada, ese aspecto, la, digamos, sexualización del personaje, es que no hay sexualización en nada en todo el juego, por lo menos por ese aspecto. Más sexual sería en todo caso el nacimiento de Adán y Eva, y es lo más asexual que se puede ver. No lo sé, a mí ya digo, los diseños me parecen bien. También podemos acudir a las declaraciones de Yoko Taro, que no estoy muy seguro que fueran las más afortunadas, pero él dijo algo así como, ¿acaso a los hombres no les gustan las mujeres bonitas? Y se quedó con tan ancho, ya sabes. Tiene otras declaraciones. Ya he dicho antes, fuera de, sí, de micro, que Yoko Taro a veces es un poquito troll en las entrevistas. Sí, yo me prefiero quedarme con otras declaraciones que él dijo, que me las tomo un poquito más en serio. Que él decía que el diseño que tiene 2B como personaje respondía más a la alegría de los cosplayers, es decir, crear un personaje que fuese interesante de cara a las cosplayers, poder hacerlo, que fuese llamativo, más que otra cosa. Yo ya lo dejamos ahí. Tampoco quería empezar con este melón, ¿eh? Esto estaba improvisado, también tengo que decirlo. Sí. No, esto es un melón, porque además también ponerse a pensar que esto que nos parece tan así, en el año 11.945, lo mismo es la moda habitual, y todo esto está súper superado, más que nada está superado por una razón de mucho peso que ya mencionaremos, pues, o sea que esto lo que pasa es que Marta Trivil lo ve con los ojos del 2017, ya sabemos. Pero claro, ella tiene que opinar de ahí. Ella también está de acuerdo en una cosa, y es que desde el punto de vista de resultar atractivo, de llamar la atención del jugador, funciona, porque cuando uno espera un personaje, repito, un androide de combate, es a lo mejor a una chica con una apariencia musculosa, con una ropa con tonos ocres, marrones, verdes, y sin embargo es cierto que desde el primer momento tú te empiezas a cuestionar, bueno, ¿esta androide quién es? ¿Por qué tiene los ojos vendados? ¿Por qué tiene una katana? ¿No? Y en ese sentido sí que incita que el jugador quiera seguir descubriendo su historia. Sí, y los movimientos que tiene, que son... A mí uno de los movimientos que más me gustan de todo el juego es cuando esquivan. Tanto Nines como Chubby, es impresionante cómo se dividen en cuatro, es una animación chulísima. No sé, yo creo que... A ver, a mí no me molestó, pero claro, yo no soy una mujer, no me atrevo a juzgarlo, pero sí. Lo sí que creo es que independientemente del aspecto, no influye ese aspecto en lo que es el juego en sí. Podría tener otro aspecto y la historia podría ser la misma. Vamos, creo yo. Lo que está claro es que ha vendido muchas figuritas, que era donde yo quería llegar. En fin. No sé, ¿eh? Porque al precio que están no creo que me puedan haber vendido muchas figuritas. Han salido a precios escandalosos. Y la edición esta sí que incluye una figurita pequeñita, pero detalladísima y perfectamente realizada. Pero ya digo que las figuritas las he ido viendo porque han seguido saliendo más adelante y en 600 euros se te ponían fácilmente. Madre mía, madre mía. Uh-huh. El caso es que Nier Automata está aquí y se ha quedado con nosotros. Un juego que siempre tiene algo que ofrecerte, que puedes redescubrir. Y esto lo digo porque cuando anunciamos la idea de un informe, muchas personas nos dijeron, bueno, yo me intenté acercar en su día, pero me pareció una historia que cortaba de forma muy abrupta. Y claro, esas personas, y yo me incluyo, no les estoy acusando de nada, habíamos jugado mal. De repente aprendemos que se puede jugar mal a un juego. Y esto no va al hilo de los hardcore gamers que te dicen si no sacas con rango S esta misión no estás jugando bien. No. Es que realmente hay mucho más que ofrecerte más allá de esa convención que todos entendemos en un juego cuando llega la pantalla de créditos. Aquí nos aguarda algo más. Y es un continuo proceso de aprendizaje que incluso en la forma de jugar, que luego también vamos a indagar y no quiero entrar ahora, de repente yo me descubro a mí mismo sujetando el mando de una manera que nunca había hecho. Y es poniendo los dedos de cada gatillo en su posición, uno arriba y otro abajo. Y esto es interesante, porque un juego que propone una nueva forma, en mi caso, o que rompe la manera que yo tenía de jugar a un shooter o a un juego de acción, hay que resaltarlo. Es completamente una farsa, al final. Realmente, si no va sobre aviso, realmente creo que a todos nos hubiese pasado pues lo que nos ha pasado creo a la gran mayoría, ¿no? Que estás acostumbrado a un juego tipo... en el que llegas a la pantalla de créditos y dices, ya está, se acabó. Pero realmente es todo un telón falso. Al final, si le sigues dando la oportunidad al juego, vas a descubrir que tiene muchas más cosas que contarte de lo que en un primer plano puede parecer. Sí, normalmente que el final post-créditos sea más largo que el juego en sí no es lo habitual, ¿no? Y además, además de eso, el riesgo que conlleva. Como creador y como desarrollador, el hecho de yo te digo que esto en principio dura hasta aquí y cuánta gente se te puede ir sin ver al final lo que tú le quieres enseñar, ¿no? Bueno, de hecho, leí una crítica de... No voy a decir el crítico, entre otras cosas porque no me acuerdo ya, pero leí una crítica en la que hacía una valoración bastante negativa del juego y solo se había jugado la primera parte. Y cuando se le dijo bastantes que, oye, que es que esto sigue, que hay bastante más, es que no tengo tiempo para jugar tanto. Y lo dejó tal cual. O sea, hay gente Es que el primer final es incluso, yo diría que pobre. Pobre porque es tan simplón. Checo. Que te quedas con cara de aquí no están contado lo yo, de. Yo siempre. Creo, Juanjo, que haces trampa. Quiero decir, te parece tan simplón porque has seguido. Pero cuando llegas la primera vez. Yo cuando llegué la primera vez me pareció muy obvio. Muy obvio lo que estaban planteando. Bueno, sí. Algo bastante. Algo que no tiene nada que ver con la profundidad a la que tú le ves el juego. Tú cuando te la acabas por primera vez dices, vale, pues una historia típica. una típica historia normal, sí, y corriente. Con un girito sobre, exacto, los extraterrestres y poco más. Muy aséptico, como se podría decir. No quedó ni bien ni mal el típico juego que le hago una historia normal con un gameplay depurado para que nadie se me queje y nadie se flipe. Venga, ya está. Pero claro, cuando te lo juegas después, dices, no, espérate. Que aquí se está hablando de cosas que van mucho más allá de lo que yo he visto al principio. Es el único que me ha hecho rejugar, de verdad. Es que... Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Esto no es la primera vez que pasa y yo lo he visto hacer peor todavía. De hecho, tenemos un informe de misión hecho con Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night, lo que se juega de normal, y a no ser de que te lo expliquen, yo lo tuve que ver en tutorial, yo no lo sabía. ¿Cómo hacer para...? Y aquí voy a hacer un mega spoiler, si alguien no quiere saber de lo que estoy hablando, que se espere unos segundos. Pero vamos, es un juego que es de primero de los 90, ¿vale? Para que nadie se asuste. El juego es el doble de largo. Hay dos vueltas del juego, una con el castillo normal y otra con el castillo invertido. Y eso no se lo decían a nadie en absoluto. Pues aquí no creo que lo hayan hecho tan mal como ya lo han hecho mucho mejor. Perdonad, voy a hacer un pequeño inciso. Primero, vamos a dejarlo claro desde el primer momento, porque además yo soy el primero que estaba dudando. Digo, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Vamos a tener spoilers desde ya, ¿vale? Quien no haya jugado a Nier Automata, entendemos que esto es un monográfico, es para personas que quieren, bueno, recrear esa experiencia que vivieron y, por tanto, que, bueno, que paren aquí, que disfruten de esta obra tan magna y que luego regresen si quieren. Luego también, yo no acuso, en este caso, como dice Atreides, a ese analista. Hombre, me parece desafortunado las declaraciones, ¿no? Pero yo siempre intento empatizar. Y es que es cierto que cuando terminas el juego te sale un rótulo que te dice, esto no queda aquí, Square Enix se ha preocupado de que tengas una experiencia más completa si sigues jugando. Pero tú te lo tomas porque tu experiencia como jugador te ha dicho que sí, que luego puedes hacer ciertas misiones, que te van a recompensar con un coleccionable. Por tanto, tú mismo le quitas valor a lo que te están contando, pero porque nos han educado así. De hecho, la convención de postgame al final es de, bueno, un añadido. Es que, eso es. Más, es pero... que lo firma un PR. Es que pone algo de que es relaciones públicas el que te lo está diciendo, como que es algo muy aséptico. Te lo cuentan de una manera muy de, venga, va, de soslayo. Como que, y también te digo una cosa, ese análisis que hizo ese analista, y yo creo que es verdad que no lo hizo bien, pero yo creo que es un buen documento de lo que es el juego. Porque la realidad es que está bien que alguien te diga que hacerte el juego con el final te deja falto, te deja hueco, necesitas más. Entonces es una buena manera de explicar a la gente, no, haz más porque si no te vas a quedar con falta de juego. Puede ser que se haya comunicado mal desde el propio estudio. Porque fijaos que incluso nosotros sin querer a lo mejor habremos dicho la palabra rejugar, pero es que no estás rejugando, es que sigues jugando a otra cosa. Y preparando el informe muchas personas decían, yo me he hecho la primera vuelta, pero es que no me apetece volver a revivir lo mismo otra vez y a echarme, si a son 20 pasó, horas... otras 20 horas. Y claro, no entienden que cada vuelta ni dura lo mismo, ni haces lo mismo, ni se te cuenta lo mismo. Lo que pasa es que la primera vuelta, la segunda vuelta, sí que se parecen bastante al principio. Y lo que pasa es que cambia quién llevas y lo que haces. Luego, conforme vas avanzando, ya se va separando, pero te tiras tus buenas horas haciendo algo parecido. Solo que ya no pasa igual y hay matices. Y entonces te vas diciendo, esto no es lo mismo, no reaccionan igual. ¿Por qué unas máquinas me están atacando y otras no? Y cosas así, no sé, va variándolo, pero te lo hace casi como un espejo con respecto a la primera parte en esto. Y eso yo entiendo que mucha gente, a mí el primero, echa para atrás porque yo, por ejemplo, no soy nada de rejugar. Y eso sí se parecía un poco a rejugar porque pasas por los mismos sitios. Es cierto una cosa, al final, si tú vas media blackout al juego, te pasas el final A, empiezas la siguiente vuelta, vamos a llamarlo así, y ves que es lo mismo, pero cambiando el personaje dices, vale, esto es un New Game Plus de toda la vida, con el punto de vista cambiado, cambian algunas cositas y ya está. Pero no te planteas que luego habrá un C, un D, un E, ahí, así. Porque, además, claro, no estás acostumbrado a eso, ni la empresa ni la compañía, en este caso, te ha dicho nada. Lo único que puedes ver es que, bueno, en el menú, cuando te acabas el juego, aparece una A. Y además... fíjate qué compañías, que no es cualquiera, es Platinum Games, que se caracteriza por hacer juegos cortos, que puedes rejugar, eso sí que es rejugar, pues para en Bayonetta sacarte la máxima puntuación, en Vanquish. Entonces tenía todo el sentido del mundo pensar así. Y de repente nos sacan de la ecuación y nos encontramos que es que sigue y que es fundamental. Si no, no has jugado a Nier Automata. Tenemos que decirlo de esta forma. Yo no jugué a Nier Automata en 2017. No sé lo que hice, pero otra cosa. Es el primer engaño, y yo soy el primero que le pasó, es el que se hace uno mismo cuando ve que es un juego de Platinum y te piensas que vas a jugar a un juego de Platinum. Y no, es un juego hecho, lo que es la parte del gameplay por Platinum. Pero todo lo demás, el merme del juego, el mensaje, se nota que es de otra persona. Y claro, cuando tú empiezas a jugar el juego y como la primera vuelta podría ser un juego de Platinum, sí. La primera vuelta en cuanto a lo que es la historia, etcétera, etcétera, va por ahí, ¿vale? Lo podrían haber firmado ellos. Entonces ese es el primer engaño que uno se hace, pensar que ese juego está marcado por el grupo de programación sin mirar quién es el que dirige el cotarro. Y aquí, claro, los engaños se lo hace hasta uno mismo. De hecho, yo sufrí, pequé de ello y por eso pues me pasó lo que me pasó cuando lo jugué. Uh-huh. Es verdad. Esto va de engaños, ¿eh? De juego de espejos en todo momento y lo vamos a recalcar siempre que podamos. Pero ya sabéis que en todo informe, no sería un informe si yo no os hiciera la pregunta estrella, porque nos sirve para situarnos, para poner en contexto la posición de cada uno de nosotros como jugador cuando nos acercamos a Nier. Y es efectivamente, el juego se lanza en 2017, pero jugasteis en ese momento, ha sido posteriormente. ¿Habéis necesitado de varios acercamientos o cómo ha sido esa experiencia? Pues fíjate, Sergio, en muy pocos informes, lo bueno de hacer informes de juegos tan recientes, yo creo que no nos pasa habitualmente, es que he podido ir a consultar cuándo lo jugué. Si algo bueno tienen los logros, el sistema de logros, el sistema de trofeos, es que puedes volver y decir, ¿cuándo me saqué el primer logro de este juego? ¿Vale? ¿En esta fecha? Pues fue aquí cuando lo jugué por primera vez, ¿no? Y es un poco lo que he hecho, ¿no? Me he ido a PlayStation 4 a ver cuándo me saqué el primer logro. El juego, como bien dices, salió en 2017 y yo lo empecé a jugar en julio del 2019, 2 años después. Lo jugué un poquito para probarlo, para ver qué tal iba, pero no fue hasta marzo de 2020, del año pasado, cuando ya me puse en serio y dije, venga, de verdad, voy a por él, y en 10 días cayó. Dios mío. O sea, que ha sido muy reciente realmente. Sí, realmente sí. El juego lo conocía, evidentemente, porque había seguido los últimos E3, había aparecido en conferencias y tal, pero es un poco lo que decía Juanjo antes, ¿no? Hasta que en el boca a boca no te dicen, pues es que sí, que merece la pena. Aparte de lo que has visto en gameplays y tal, cuando te pones a los mandos, es que es divertido, es que el gameplay, el sistema de combate, el cómo juega contigo, tienes que probarlo por ti mismo. Y dije, pues pa'lante. Así que aproveché alguna ofertilla que habría, claro, 2 años después, imagino que el título habría bajado de precio a alguna cantidad, y me lancé a por él, y la verdad es que... ¿En Play 4 jugaste? Lo jugué en PlayStation 4, tenía dudas, digo, no sé si jugarlo en PC, en PlayStation 4, al final lo adquirí en físico en PlayStation 4, Y ya digo, lo probé así un poquito por encima porque en ese momento seguramente estaría a tope con otros juegos. Y luego meses más tarde ya sí, ya me puse en serio con él. Y ya digo, en 10 días me lo ventilé. Me hice todos los finales del juego menos el Y porque ese tiene tela. Ese tiene tela porque se lo habrá sacado un 1% de la población. Es que esto de los finales, la verdad, a ver, hay 26. Y yo sé que diciendo esto mucha gente pensaría, bueno, madre mía, 26 veces me tengo que hacer el juego. Lo importante son los 5 primeros. Lo demás es muérete haciendo esto. Sí. Hay un final que es el Y, que sí que requiere un poco más de, pues bueno, de ahínco, de echarle paciencia, porque es un final donde te enfrentas a un final secreto, de estos de nivel súper alto, de estos que Square Enix le encanta tanto, este tipo verdugo final en Final Fantasy X, estas cosas, ¿no? Que hace Square Enix de vez en cuando, que dices, pero ¿por qué? Pues ese final es el que no me he hecho porque no puedo, no tengo tiempo, no le puedo dedicar ese tiempo, sinceramente, lo siento mucho, Lepotar. Hay que ver, te podías haber sacado el platino y no ha sido el caso. No. Bueno, pues mira, 2020 es cuando realmente lo pudiste disfrutar. No sé, Juanjo, en tu caso, ¿cómo fue? Pues todavía peor que Aitor, todavía peor. Voy a contarlo todo. Yo este juego, pues como todos sabemos, cuando salió, para mí fue una sorpresa, fue un tapado, tengo que admitirlo. Yo en la época del original, bueno, original, de Replica ni de Gestalt, no la viví, estaba en la paternidad, como tantas otras veces que he contado. A mí la paternidad me ha marcado en el futuro medio, o en el pasado medio. Entonces, muchos juegos pasaron por mi radar no los detectó y uno de ellos fue este, que es un juego que hay que admitirlo, es un juego de culto, ¿vale? Toda la saga en general no tiene una trascendencia mundial, global. Ahora sí, gracias a este juego, pues ha cambiado el paradigma del juego. Pero el caso es que en aquel momento yo no sabía ni que existía. Cuando salió, pues claro, me sorprendió ver el impacto que tenía y ver cómo la gente lo ponía. Pero claro, salió en un año en el que habían grandísimos juegos. Entonces, pues yo es que además jugué de primeras Zelda Breath of the Wild, después jugué Horizon Zero Dawn y con eso yo creo que el año más o menos de grandísimos juegos se llena. Y ya después, pues alguna otra cosita que iba saliendo, que iba viniendo, vale, perfecto. Es que, perdóname, pero es que en 2017, en marzo salió Breath of the Wild, luego el día siguiente, creo que salió un 3 de marzo Breath of the Wild, el 4 de marzo o el 2 de marzo, un día antes, un día después, salió Horizon Zero Dawn. Uh-huh, a la correcto. Semana salió este Nier Automata, pero es que ese mismo año salió Mario Odyssey, salió Wolfenstein, Assassin's Creed, Origins. O sea, es que fue un añazo increíble. Claro, claro. Es que sacado este el juego, año grande de los videojuegos. Sí. Total. Pues es que claro, ¿y qué iba a hacer yo? Que no sabía realmente esta franquicia lo que era. Pues directamente fui a otras cosas y esto lo dejé esperando, siempre en el radar. Y lo tenía puesto como en una lista de pendientes. Un pendiente ahí, venga, ya llegará. Y al año siguiente, en el 2018, vi una oferta en una tienda de estas británicas, Fabi creo que se llama, y ahí encontré una oferta que el juego estaba a un muy buen precio. Lo importé desde Gran Bretaña para Play 4, porque creo que era la única manera de tenerlo en aquel momento. Todavía no estaba en PC o creo que solamente se podía adquirir en esa plataforma. Y nada, lo puse al juego. Y claro, lo poquito que me llegó de feedback era el tema de lo variado que era el juego, ¿no? En cuanto a las mecánicas y tal. No voy a spoilear mucho. El caso es que, pues bueno, vi que era verdad, correcto, era cierto, pero si tengo que ser sincero, me faltó profundidad en el gameplay. Yo había venido de Bayonetta. Para mí, Platinum es una de las grandes, porque Bayonetta y Bayonetta 2 son obras de arte. Para mí son obras de arte del hack and slash, son de lo mejor del mundo mundial. Lo tengo que decir así. Y claro, este juego no tiene la profundidad que tiene la otra franquicia. Y se me quedó un poco huérfano, un poco hueco. Dije, bueno, pues a la gente le gustará por otros motivos, por los gráficos, por la historia. No me enteraba bien de la historia porque no sabía de lo que iba. Pensaba que había más de previa que yo no había vivido. Bueno, pues ahí se quedó. Ahí lo dejé, pues con 5 o 6 horas de juego. Podía hablar de la parte del gameplay, pero poco más. Y yo no lo volví a retomar hasta que no lo metieron en el Game Pass. Que eso ya ha sido en este mismo 2021, primero de año, que ya nos pusimos a decir que este juego iba a entrar en la terna de juegos para traer en el informe de misión. Y yo en un primer momento hasta pensaba que no iba a participar en el informe porque no tiene mucho que aportar. Pero dije, bueno, voy a probarlo, voy a ponerlo, voy a intentar jugarlo para ver si me puedo poner en el informe porque a mí pues me gusta aportar, me gusta estar aquí con todo el mundo. Y efectivamente, fue cuando me puse en serio, cuando flipé. Dije, obligándome un poquito, me di cuenta de lo que subyacía dentro de lo que era más normal, lo que se ve por arriba. En cuanto profundizas, en cuanto te metes un poco, en cuanto te pones a leer en serio diálogos y te pones a ver lo que trasciende, el juego es un juego para pensar y para meditar. Y ahí te gana tener un gameplay depurado, variado, porque ahora hablaremos de lo que pasa en la segunda, tercera vuelta de tal y tal. Y después el mensaje con el que te llama. Hay pocas cosas que sean más videojuego de ahora con lo que te brinda la tecnología actual que hace que por lo menos para mí jugar a videojuegos ahora sea mucho mejor que jugar cuando era un crío. Cuando tú eras un crío jugaba a gameplay puro y duro. La historia era muy difícil de transmitirla. Aquí es posible darte un gameplay muy bueno y una historia que pueda superar eso. Así que para mí un juego fundamental. En Series X, ¿no? ¿Jugado? Sí, por supuesto. Donde he podido es la mejor manera y ahora sí que se puede jugar bien. Eso te iba a decir. Digo, yo creo que será a día de hoy la mejor versión porque habrá quien diga, no, la de PC. ¡Ay, la de PC! Ya hablaré yo de la de PC. Porque la de PC también tiene sus bichitos. Y Atreides, cuéntanos en tu caso. En mi caso, bueno, yo había jugado hace unos años a Nier Replicant y me había encantado. Me había gustado muchísimo. La primera versión, la primera vuelta me gustó, pero bueno, no sé. Y me insistieron, no, tienes que coger y seguir. ¿Cómo que tengo que seguir? Yo paso de rejugar. Dice que no rejuegas. Es un poco más corta y ya verás cómo cambian las cosas. Y me jugué la segunda y me jugué el tercer final y flipé. Entonces, bueno, llegaba avisado que Yoko Taro tiene esa costumbre, la de coger y contarlo. También explica que lo hace porque es, como no son empresas muy grandes, no tienen mucho dinero y es más barato reutilizar todo eso y seguir contando la historia que coger y hacer una expansión y otra expansión y otra expansión. Pero el caso es que para mí era rejugar y nada, pues no me importó nada porque disfruté muchísimo. Y cuando contaron que iba a haber una continuación, yo no me lo podía creer. Cuando dijeron que encima iba a salir en castellano, ya flipaba. Porque es que Nier no vendió nada. O sea, tiene un núcleo muy fuerte, Nier Replicant, un núcleo muy fuerte de seguidores de Yoko Taro que estaban muy contentos con él, pero es un núcleo muy pequeñito. Es la definición de juego de culto. Y sin embargo, Square apostó por hacer una segunda parte, y que no es una segunda parte, pero quiero decir que retomarlo. Y a mí me apetecía muchísimo. Así que nada, cogí el juego, esperé. De hecho, hicieron hasta una edición, ya decía, de coleccionista, que no me esperaba para nada que hubiera algo de eso, y que era preciosa y que incluía pues una caja muy bonita con el diseño de Akihito Yoshida, e incluía un libro de arte que es de morirse, la figura que decía antes, la banda sonora del primer Nier, que es una auténtica pasada, que envidio mucho a Juanjo, que tiene la sección de música, porque tiene que ser una pasada, tener que volverte a escuchar todo y saber cómo ha estado. O sea, una auténtica pasada. Y claro, cuando llegué al juego, flipé, porque si el Nier Replicant me pareció buenísimo y muy variado y todo eso, este me pareció muchísimo mejor, porque era muy divertido de jugar y tenía muy buena historia. Y además yo llegué a la misma conclusión que Juanjo, pero desde el otro extremo. Si tú mencionas Final Fantasy, yo no puedo dejar de mencionar las aventuras gráficas. Y resulta que las aventuras gráficas eran precisamente la forma en que tenían antes de contar las historias y no tenían nada de acción. Y sin embargo consiguieron contar una grandísima historia con toda la acción y que lo puedas vivir y tener lo mejor de los dos mundos, una muy buena historia y una jugabilidad extensa. Entonces, pues nada, me encantó, me entusiasmó y lo jugué por primera vez, lo acabo de mirar, el 13 de marzo de 2017. Ajá, pues de salida. Sí, de salida, claro. Bueno, llegó el día y lo jugué de salida. Pero luego lo dejé y lo he vuelto a jugar ahora cuando ha salido y lo he empezado desde el principio otra vez. Así que bueno, me ha gustado una barbaridad. La verdad es que ahora hablaremos más de él, pero es uno de esos juegos que creo que debe probar todo el mundo, porque aunque se quede en el final A, van a disfrutar de un juego, como muy bien decíais antes, de Platinum, que tiene una jugabilidad fantástica. Ya sé que algunos piensan, bueno, que vosotros pensáis que tiene mejor jugabilidad otros de Platinum. A mí me parece que la variedad que tiene y las cosas que puedes hacer para jugar en este son fantásticas, pero no quiero hablar de las mecánicas ni nada porque ya hablaremos más adelante. Y para mí está a la altura de lo mejorcito que ha hecho Platinum, aunque tenga menos dificultad que otros. Eso sí también parece que no me parece especialmente difícil. Pero a mí me ha encantado y espero que eso, que la gente se anime, que es que merece mucho la pena. Ya ves, casi nada. Bueno, eso sí, lo jugué en la PlayStation 4, eso sí. Ajá, vale, pues mira, y y además en la básica, no en la en la Pro. A mí igual. Mira, aquí venimos siempre a sincerarnos. No vamos aquí a ir con florituras, a disfrazar la verdad, y ir con el postureo, porque no. En aquella época yo estaba en Game Reactor, ¿vale? Haciendo prácticas. Entonces, yo este juego lo jugué, fui el primer español en jugar. No, hombre, tanto no. Pero es cierto que lo jugué antes del lanzamiento. Me dieron mi código, yo empecé a jugar. Y yo me solidarizo mucho con los periodistas de videojuegos porque, mira que el periodismo ya es difícil, pero exactamente el medio en el que estamos, los videojuegos, es doblemente difícil porque se cobra una miseria, si es que cobras, si no te pagan con otra serie de material. Echas mil horas, reciben además el escarnio público, se les acusa de todo, que si maletines, que si no sé qué, y muchas veces te toca hacer un trabajo del que no estás preparado, porque lo mismo te toca analizar el juego de Peppa Pig o un juego de musical de baile que te viene un Nier Automata sin tener tú el bagaje necesario, porque no se te exige un currículum para haber jugado todos los juegos de la historia, evidentemente. Yo tuve la gran fortuna de que no me metí en el arenal de decir, vale, me aventuro con el análisis. Yo estuve jugando, lo jugué mal, porque lo jugué mal. Yo no sabía absolutamente nada de la historia de Nier, de los precedentes. Y llegué al juego como cualquier mortal, me puse a jugar, pero sabiendo que tenía una deadline, que si tenía que escribir algo al menos, un artículo, una noticia, lo que fuese, y que venía otro juego que tenía que analizar, y otro reportaje, y ahora otra entrevista. Por tanto, no tienes el tiempo material para detenerte y valorar cada pequeño detalle, cada cosa que han colocado para que tú te fijes como jugador. Y esto es una cosa como muy obvia, pero hay que resaltar las condiciones laborales, las circunstancias vitales de las personas que están escribiendo en esos medios. Que muchas veces las decisiones se toman desde arriba, no la toma el currito que hace un texto. Así que nada, yo jugué mal, vuelvo a insistir. Y sin embargo ha sido con la salida de Replicant que pensamos, bueno, podemos hacer un informe de misión de Nier Automata, ahora que está además en el Game Pass, que ha bajado de precio, que mucha gente se puede animar y que a lo mejor han hecho el camino inverso, han partido de la entrega más reciente para ir hacia atrás, aprovechando que ahora sí que ha tenido un éxito comercial, y vamos a intentar redescubrirlo. Y ha sido así. Yo jugué en Play 4 en su día, esta vez lo he hecho en PC, horriblemente mal optimizado. Yo pensé, bueno, ingenuo de mí, una Play 4 normal, vale, no llega a los 60 FPS ni muchísimo menos, tiene caídas, la resolución creo que está en 900p o yo que sé cuánto está, y que me encuentro que en PC tiene una serie de ralentizaciones inexplicables, las opciones de personalización de gráficos están capadas y que incluso si quiero jugar a la resolución nativa de mi ordenador, me tengo que bajar una aplicación que ha hecho un fan para poder cambiarlo. Hasta tal punto son las coincidencias, las efemérides, cuando hacemos un informe que a semanas de anunciar lo que íbamos a hacer, Square Enix dice que va a sacar un parche 4 años después para esta versión de PC. Entonces, el juego sigue siendo fantástico en todas las versiones, pero si podéis elegir, yo creo que siempre será mejor una versión de consola. Teniendo al menos mi caso, sé que hay gente que no tiene problemas, esto es como todo, estás malo, vas al médico y ese día pues resulta que no toses y quedas como un mentiroso. Yo he tenido problemas, pero en fin, de una manera u otra hemos contado aquí nuestra experiencia y cómo al final hemos tenido una segunda oportunidad con el juego, hemos tenido otro final, como le ocurre a Yoko Taro a la hora de diseñar este Nier. Así que quizás sea conveniente adentrarnos ya directamente en las claves de ese desarrollo, la participación de Platinum Games y cómo elevó lo que en un inicio era una obra de culto, pero con escaso impacto comercial, en algo que ha trascendido todas las fronteras posibles y que a día de hoy es el título tan laureado que todos recordamos. Bueno, y ya sabéis que en el batallón nos gusta siempre realizar un breve retrato de los protagonistas detrás de esos juegos de los que hablamos. Al final nos referimos a un esfuerzo colectivo, pero donde también hay una marcada huella de autor. Si queremos conocer las claves de los títulos de los que hablamos, tenemos que adentrarnos en la psicología y en la mente de sus creadores. Y en este sentido, Nier Automata se ha convertido en la obra que tenemos a día de hoy gracias quizás a dos figuras con una voz propia en la industria. Me refiero a Yoko Taro y a Takahisa Taura. Del primero seguramente todos tengamos en mente esas presentaciones extravagantes con una máscara en forma de luna, pero el segundo habrá quien no le suene a priori. Y sobre esto es importante porque antes de grabar me comentaba Aitor, bueno, vamos a mencionar, ¿o sabéis por qué Yoko Taro sale siempre a escena en las entrevistas con esa máscara de Emil? ¿O por qué lo hace, no? Bueno, yo he estado indagando y en muchas entrevistas él reconoce, otra cosa es que nos creamos lo que dice, ¿eh? Pero bueno, ya eso queda a juicio de cada uno. Él reconoce que es una persona muy introvertida y que es una manera de desviar la atención. Si él enseñase su rostro, la gente, en lugar de prestar atención al juego, le prestaría más atención a él y prefiere que todo el mundo piense inmediatamente en Nier, más allá de la persona que está delante del micrófono. ¿Vosotros os creéis esto o hay otra intención oculta? No me lo creo, no me lo creo. O sea, me parece una excusa muy, muy barata porque lo comentábamos antes off the record. Yo recuerdo de las primeras veces que vimos Nier Automata, yo no conocía a Yoko Taro, yo no sabía quién era. Y tampoco sabía quién era Emil, por supuesto. No había tenido contacto con la saga Nier. Y recuerdo en aquel E3 donde, bueno, salió una escena porque Square Enix tenía su presentación en aquel año. Recuerdo ver a ese señor con una máscara de una máscara, era como una especie de escafandra de una luna. Y yo decía, ¿pero este pirado? ¿Quién es este tío? ¿Y por qué es el centro de atención? O sea, estaba atendiendo más a ese tío que al juego. O sea, que no me creo que sea una maniobra de evasión, sinceramente. Es más de poner los ojos en él, más que nada, por lo extravagante de la situación. Es sí, que en lugar de llamar la atención, de sí. desviar la atención, lo que hace es que sea más reconocido que prácticamente cualquier otro desarrollador japonés actual. Es que, porque a los otros tienes que fijarte un poco para decir quién es, pero a este es que, a ver, la máscara de Emil se distingue a kilómetros. Pero tú sabes a quién me recuerda, a Goichi Suda, al de Suda 51, en cuanto a esa forma de ser tan irreverente. Sí, sí, sí, pero como ya estaba cogido lo de las gafas de sol y la cazadora negra, dijo, pues ya está, una cabeza de luna, Emil. Tenemos que entender que lo que es un programador de videojuegos en Japón es distinto a lo que podemos ver en el resto en el mundo occidental, ¿no? Porque ellos allí son verdaderas figuras. El videojuego en Japón es una forma de vida mucho más... aceptada y normalizada en la sociedad que la que podemos tener en el mundo occidental, que aunque ya es verdad que hoy día está la cosa mejor que cuando yo era un chaval, pero no deja de haber una parte de la gente que piensa que jugar videojuegos es perder el tiempo. Y a todos nos pasa que siempre conocemos a alguien que cuando tiene cierta edad, que ya estás con los jueguitos y se creen que, pues eso, que en vez de estar disfrutando de arte, estás perdiendo tu tiempo. En Japón no pasa eso. En Japón el creador de videojuegos es como un director de cine. Y claro, pues te puedes encontrar de director de cine a un Scorsese o te puedes encontrar a un Pedro Almodóvar, que es una figura genial, pero la verdad es que un poco excéntrico en lo que es su manera de vestir, en su manera de sus peinados y tal. Pues sí que lo es. ¿Qué es eso que ocurre? Pues que estás delante de un genio o de un Dalí con esos bigotes que se ponía el hombre. Y ¿me entiendes? Que es que al final la genialidad en el arte va un poco con la figura del artista. Y aquí tenemos que considerar que estas personas son artistas más que programadores. También es que creo que es un medio que todavía no está tan, tan perseguido o tiene tanta cobertura desde el punto de vista de comunicación como puede ser, por ejemplo, el cine. Yo pienso, no en directores, que es cierto que están en lo alto de la pirámide, aunque es mentira. Por encima siempre están los productores, todo lo que hay de encima, ¿no? Pero la pasta, vamos. Eso es. Pero sí que es verdad que yo no me imagino a un actor o una actriz comportándose de X manera, porque detrás tiene un manager, detrás tiene a X persona que dice, no des esta imagen porque va a ir en detrimento de la película que estamos promocionando, por ejemplo. Aquí creo que no están tan encima. De hecho, ni sé si un diseñador como Yoko Taro tiene manager. Es que no tengo ni idea. Bueno, si tiene manager, lo tiene que pasar mal, ¿eh? Ese hombre, cada vez que te sale una entrevista diciéndole, por favor, compórtate. Y pues ya míralo. ¿Cómo sale el tío? Es que no solo es eso, es que además, dependiendo de si el entrevistador le cae bien o le cae mal, la entrevista va a salir de una forma o de la contraria. Y lo de la contraria es literal. He leído entrevistas totalmente contradictorias de Yoko Taro, que en unas dice unas cosas y en la otra trolea a muerte al entrevistador. Y que, bueno, no lo sé. Desde luego tiene que pasar mal si tiene manager. De todas formas, en Japón, lo de los videojuegos y esto pasa también con otros autores como los mangakas. Hay una admiración por trabajos que aquí se siguen viendo mal, porque aquí los videojuegos nos encontramos con que, y los cómics también en realidad, con que tienen su espacio en televisión para poder ponerlos a caldo cada X tiempo. Y te buscan a quien haga falta que sea capaz de decir que los videojuegos son malos y hacen daño. En Japón no creo que haya nada de eso y hay mucha más libertad en el aspecto de poder representar distintas cosas que aquí ya sabes que va a haber polémica en cuanto salgan. Por ejemplo, lo que has mencionado antes del aspecto que tenía que tiene Chubby, en Japón no fue ningún escándalo. Y sin embargo, aquí, por supuesto, y además comentaba Yoko Taro que se lo habían preguntado varias veces. y que a él simplemente parecía que le gustaban las chicas guapas, que contestó en otra entrevista distinta. También es que la sociedad japonesa, precisamente en el tema de la sexualidad, muy diferente a nosotros, ¿vale? Yo no lo voy a juzgar, digo que es muy diferente. Y es verdad que eso en Occidente nos choca. Pero exactamente, ¿quién es Yoko Taro? Porque estamos aquí repitiendo su nombre 20.000 veces, pues es un director, es guionista, japonés, vinculado al nacimiento de la saga Nier y al que le llegaría el éxito internacional gracias precisamente a Autómata. Pero lo cierto es que no podemos referirnos a él como un creador nada convencional. Todos sus trabajos están inundados de reflexiones existenciales y de un afán por explorar la naturaleza humana en todas las facetas. A veces obligando al jugador a cuestionar sus principios o planteando escenarios de una gran carga dramática. Bueno, Taro nace un 6 de junio de 1970 y él pasa una infancia solitaria. Como sus padres trabajaban durante largas jornadas, quien estaba al cuidado del pequeño era su abuela, que es una figura importantísima en su vida, como él mismo iba a reconocer años más tarde. Y es en esa juventud cuando ocurre un hecho, esto os vais a quedar muertos, que le iba a marcar. Porque un día le comunican que un conocido suyo, yendo con un grupo de amigos por una calle comercial, parece ser que iba por lo alto de un edificio o un sitio elevado, se resbaló y murió por el impacto de la caída. A Yoko le describen esta situación de una manera terrorífica, pero de algún modo, cuando él lo rememora en las entrevistas, él se da cuenta de que en esa desgracia convive también un elemento humorístico. Y creo que esta anécdota, que es tremenda, sirve también para entender la clave de sus trabajos, ese tono a medio camino entre lo absurdo y lo dramático, entre la tragedia, ¿no? Y lo absurdo y lo irreverente. Bueno, es que me parece un poco superficial dentro de la historia que cuenta que le encuentre la parte cómica a lo que está contando, que una persona muy querida ha muerto. Supongo que después, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que por una caída pierde la vida, etcétera. Pero yo encontrar la comicidad a un asunto de este calado no me cuesta encontrarla. Entiendo que los artistas tienen una manera particular de ver las cosas y por eso tienen una sensibilidad distinta a lo de transmitir. Yo no llego hasta ahí. Pero es curioso porque eso se refleja bastante bien, yo creo, que en Emil, por ejemplo, que es un personaje trágico y, sin embargo, tiene un aspecto, incluso en momentos un poco macabro y en otros momentos es divertido, incluido incluso su final y cómo llega. Así que sí que se ven esas dos cosas en sus juegos. La parte dramática de lo que está pasando, y dices, ala, pero esto es terrible, y en cambio la parte divertida de la persecución, por ejemplo, de la cabeza de Emil en un momento dado en el Autómata, y sin embargo viene de una historia terrible. Es que bueno, quizás, yo estoy pensando, puede ser que esa forma de darle ese punto macabro, como dices, de humor negro, puede servir también para aligerar o que sea más liviano el mensaje, que además es que son mensajes muy pesimistas, que entras en depresión, ¿eh? Puede ser una forma de contrarrestar precisamente lo que quiere contar para que sea un poquito más llevadero para el jugador. Sí, puede ser perfectamente, porque la verdad es que No lo sabes al principio cuando empiezas a jugar y no sabes cómo están de mal las cosas, pero luego cuando te vas metiendo en el juego y vas descubriendo, dices, ah, hostias, nada de lo que yo creía es real, todo lo que he hecho quizás haya podido ser un error. Bueno, en fin, no vamos a entrar todavía mucho en spoilers, pero efectivamente, si no aligeras un poco eso, creo que terminas el primer final y terminas mal, el segundo te quieres suicidar y con el tercero ni te cuento, o sea, es que no llegas. Sí, es duro, te tienes que preparar psicológicamente. El caso es que Taro, bueno, él se gradúa en diseño por una universidad privada en Kobe y no es que tuviese un gran interés en dedicarse profesionalmente a los videojuegos, pero el caso es que lo contratan como diseñador CGI en Namco. De ahí va a pasar por otros estudios hasta que en 2001 ficha por la compañía Cavia, hoy desaparecida, pero muchos quizás la conozcan por haber hecho Drakengard o los shooters sobre raíles de Resident Evil para Wii. Pero no vamos a pasar por alto lo de Drakengard, porque si bien el coproductor del juego, Takuya Iwasaki, tenía la intención de asumir el papel de director, él estaba ocupado con otros proyectos y le pide a Yoko que asuma las funciones de director. No solo eso, sino que él también ayuda a crear el escenario, los personajes y coescribe el guión con Sawako Natori. Y hay mucho de Yoko Taro en este Drakengard, pero él mismo contaría después que durante la producción tuvo severos enfrentamientos con los asesores y delegados de la empresa que constantemente le pedían hacer cambios que se ajustasen un poco más a los gustos del público. Y tal fue su descontento que él dijo que no iba a volver a trabajar en otro Drakengard. Esto no lo iba a llegar a cumplir. Me recuerda un poco a Hideo Kojima, que siempre que hacía un Metal Gear decía: yo ya no vuelvo a trabajar en un Metal Gear. Y al año estaba ya anunciándolo, ¿no? Pues aquí va a pasar lo mismo. Él se va a involucrar en la producción de la secuela, pero de ahí parece ser que salían chispas. La cosa es que Taro, él tenía en mente hacer un juego estilo arcade con dragones en el espacio, y el nuevo director del juego, de esta segunda parte de Drakengard, que era Akira Yasui, se oponía totalmente. Dice: bueno, este señor está como una regadera, está proponiendo algo que no podemos hacer. Y ya estamos viendo cómo la idea de ese genio que va contra todo, que impone sus ideas, es una mentira extendida en el tiempo, que incluso el mejor de los poetas, de los pintores, ha tenido que tragar mucho y pasar por etapas donde alguien supervisaba su trabajo y le decía que no, y le imponía una serie de barreras. Sí, es el dilema, ¿no? De aprovecharse del sistema o estar en contra de él, ¿no? Para prosperar, para poder seguir adelante, ¿no? Con tus proyectos o con tus ilusiones, ¿no? Y al final es que es así. Nadie llega con un lienzo en blanco y se pone a crear, ¿no? Sino que tienes que tener, pues eso, experiencias previas, meterte dentro de la industria y saber un poco cómo funcionan las cosas. Y además, para tener libertad, te la tienes que ganar. Claro. O bien con juegos que tengan mucho éxito, o bien porque crean firmemente en la empresa que tus ideas van a revolucionar los videojuegos o les van a traer, sobre todo, que más que revolucionar los videojuegos, que les debe parecer muy bien, que les van a traer muchos ingresos y mucho prestigio. Y eso, claro, cuando acabas de empezar y te metes en un juego como Drakengard, que vendió, pero tampoco demasiado, pues claro, que te llegues y dices: no, y dragones espaciales. Y tú: ¿y este qué dice? Dragones espaciales, ¿y qué tiene que ver con lo anterior? Sí, sí, sí, verás qué bien. Claro, al final eso, en el segundo no estuvo, o sea, fue el tercero al que se incorporó de nuevo Yoko Taro, ¿no? Bueno, tuvo muchos problemas, como digo. Yo creo que al final donde realmente podemos ver su implicación como director fue en el primero. A partir de ahí, bueno, aparecen agradecimientos, en labores un poco más alejado como productor, hasta que se desentendió de todo. Es más, hablamos de una tercera entrega, realmente él sí que empieza a trabajar en una secuela de este Drakengard 2, pero esa tercera entrega se iba luego a llamar, a rebautizar como Nier. Y es que en estos años hay que decir que Cavia fue absorbida por otra empresa y Yoko Taro emprende su carrera como freelance. Bien, hasta aquí lo que podemos decir, yo creo que de manera muy resumida, sobre este popular diseñador. Hay un montón de entrevistas, como dice Atreides, algunas con respuestas más coherentes, otra donde juega con el entrevistador. Pero hay mucha documentación y mucha hemeroteca. Un tipo, yo creo que podemos decir que es alguien muy irreverente, pero también reflexivo y con ideas realmente únicas dentro del sector. Pero bien, ¿qué pasa con la otra parte de este tándem que yo he contado? ¿Quién es Takai Sataura y por qué merece que le dediquemos unos minutos en un especial sobre Nier? Bueno, es importante señalar que se trata del diseñador principal del juego, de este Nier Automata, la mano derecha de Yoko Taro, la creación de la obra. Y aquí ocurre algo habitual, que ya además Juanjo lo ha explicado, cuando uno intenta rastrear a figuras dentro de los videojuegos. Y es que cuando nos salimos de ciertos perfiles más populares de cara al público, como puede ser el director o, no sé, ciertos compositores, resulta casi imposible encontrar información sobre sus vidas. Esto no pasa en el cine o en la música. Te vas a IMDb y te sale toda su vida y obra. Pero yo supongo que conforme el medio vaya ganando peso, estos grandes desconocidos también van a tener su reconocimiento y atención, porque es que Ataura lo avala su trabajo. Como diseñador ha estado detrás de Mad World, el juego de Platinum para Wii, The Wonderful 101, Metal Gear Rising, o lo último que ha hecho, que ha sido producir Astral Chain. En fin, un currículum envidiable que confirma cómo su aportación fue importante para darle vida a Nier Automata y darle esa pátina de calidad o perfección, que a lo mejor es cierto que las ideas de Taro estaban en los anteriores juegos, pero faltaba una buena ejecución, porque si no tienes esa parte, a veces se quedan a medio camino las ideas, sin cocer. No sé cómo lo veis, pero fue importante que apareciese en su camino, el camino de Yoko Taro, Platinum Games. Si no, Nier Automata, bueno, hubiese quedado como otro juego de culto, muy residual, pero no habría tenido la recepción que ha tenido. Claro, claro. Es importante tener detrás a quien tiene. Es que Platinum, y os digo una cosa, y que me perdone quien me oiga, Taura es el considerado jefe del equipo B de Platinum. Por suerte o por desgracia, en Platinum hay una figura como que eclipsa el resto, que es Camilla. Todos sabemos, en mayor o menor medida, quien no lo sepa, que lo busque, quién es Hideki Camilla, que es un personaje, ¿vale? Es un señor que es un genio, por supuesto, de lo que estamos hablando aquí, un poco como Yoko Taro. Una persona que es muy particular, una persona muy excéntrica, una persona que tiene algunos talks bastante curiosos. Por ejemplo, es famoso sus bloqueos en Twitter. Bloquea a todo el mundo. Con que le hables, él le vale para bloquearte. Es decir, él lo que quiere es que lo sigas, pero no le hables. Por poner un ejemplo, ¿vale? Y este señor, pues, es un genio. Es un genio y Taura es un otro genio que vive a la sombra de Camilla. Y Taura es el que ha dado vida real al gameplay actual de la saga Nier. Es decir, Taura ha hecho que Autómata sea lo que es en cuanto a la parte del gameplay. Y la fusión de un gameplay depurado y una historia como la que ha contado Yoko Taro, pues da lugar a una obra de arte como es Nier Autómata. A mí me parece que es el héroe del juego, Taura, porque sinceramente hace bueno todo lo que no estaba tan bien en Nier. Coge y consigue hacer que el juego sea muy divertido de jugar y que te enganche completamente, porque la historia era genial en Nier y es genial en Nier Autómata, pero la jugabilidad es increíble. Que hagas lo mismo, que tenga fases muy parecidas, que repitan muchas de las cosas que hacían, porque ya veremos luego que las mecánicas del juego son variadísimas. Pero sin embargo, es que jugar a uno y jugar a otro es que es como el día y la noche. Y ojo, a mí me gustó la jugabilidad de Nier. Creo que soy uno de los dos que dice eso. Pero lo que es la de Nier Automata es que se dispara. Sí. Y eso viene de Taura y todo de Platinum Games. Totalmente, bueno, por aclararlo, por si luego alguien se ha quedado con la duda, efectivamente luego se publicó un Drakengard 3 con ese nombre, pero primero se publicó el Nier original y lo que cuenta el propio Yoko Taro es que las ideas en ese brainstorming para fraguar lo que iba a ser Drakengard 3 sería primero Nier, y una vez se publicó el juego, hicieron una serie de cuestionarios, preguntaron a la comunidad, había interés en rescatar la franquicia, entonces le dieron forma con ese nombre, ahora sí que sí definitivo. Dicho esto, hay una anécdota que define la mentalidad de estos dos creadores, de Yoko Taro, de Taura, y es que en la GDC, la Game Developer Conference de 2018, se hizo un postmortem sobre Nier Automata. Yo creo que muy revelador, para quien no sepa qué es esto de los postmortem. Bueno, se trata de que una vez se lanza el juego, se realiza una especie de informe donde expones las fortalezas, las debilidades, oportunidades, amenazas durante el proceso creativo. Además, las ponencias de la Game Developer quedan grabadas y yo recomiendo ver algunas porque creo que son muy ilustrativas, como por ejemplo la de Final Fantasy XIV, de cómo resucitaron el proyecto que estaba prácticamente muerto, o la de Spider-Man, porque ves cómo funciona un equipo de desarrollo desde dentro y los retos que surgen durante la producción. Pues bien, en el caso de Nier, algunos medios que habían asistido al evento contaban en sus crónicas que Yoko Taro, él se mostraba como alguien muy sociable, con una mente que parecía estar siempre en otra parte, con ideas fantasiosas que compartía con la gente que iba encontrando en su camino. Sin embargo, cuando se acercaban a Taura, se encontraban con alguien callado, muy calculador, e incluso de un pensamiento mucho más analítico o racional. Y esto me parece muy revelador para entender el tándem que formaron. Y además es que es una historia que se repite siempre que estamos aquí. Yo aludo constantemente a ese especial que hicimos de Doom, porque tenemos a esos dos jump que efectivamente ejemplifican esto. Alguien que te pare un poco los pies, que te diga, oye, este camino que estás emprendiendo con muchas ideas, ¿todas se pueden llevar a la práctica? ¿Son realizables? ¿Por qué no tomamos un camino a lo mejor más eficiente? Y eso también es importante dentro de un proceso creativo. Oh, totalmente, cuando estabas hablando de ese tándem, es que se me han venido a la cabeza Romero y Carmack, ¿eh? Totalmente. El programador, la máquina, ¿no? Que está todo el rato tecleando, dando lógica al producto. Y luego, por otro lado, ¿no? El inspirador, ¿no? El que dice, bueno, cómo pueden ser las cosas, cuál es el mejor camino, ¿no? Y yo creo que aquí pasó algo parecido, ¿no? No sé si a los niveles de ID Software, pero sí, un tándem que dio sus frutos y que pues llevó a buen puerto esta obra maestra. Además, no está claro si fue Square Enix quien fue a buscar a Platinum o si Platinum dijo que quería hacer el juego. Porque Platinum ha declarado que le gustaba muchísimo Nier y que querían hacerlo, pero es que Square decía, también ha declarado que estaban queriendo contar con ellos para hacer un juego. Así que bueno, fue un poco la coincidencia entre ambos, en que los dos querían hacer algo juntos y tuvimos la enorme suerte de que fuera el juego Yoko Taro. Pero normalmente, o por la trayectoria que ha venido arrastrando Platinum, se la conoce mucho más por el hecho de ir encargos. Un poco a encargos, efectivamente, sí. a no hacer ellos juegos como tal, alguno ha tenido, sino que las empresas vayan y le digan, toma, presupuesto cerrado, te pago esto, hazme este juego. Sí, y ahí, Square era el que decía que quería trabajar con Nier, o sea, con Platinum. Y Platinum sugirió, pues eso, que Nier era un juego que les había parecido maravilloso y que les gustaba mucho. Yo creo que al final es una serendipia. Es decir, al final los dos iban buscando algo, se encontraron en el camino y fue la conjunción maestra. Pero vamos a desarrollarlo, todo el tema de Platinum, cómo llegamos hasta aquí y si realmente uno tuvo más implicación que el otro en esa búsqueda de cara al proyecto. Porque alguna cosita sí que creo que podemos contar que puede ser interesante. Bueno, qué decir, que a nosotros nos encantaría de verdad poder hacer un monográfico que abarcase el recorrido desde Drakengard hasta Nier Automata repasando sus pilares estructurales. Pero desgraciadamente las limitaciones nos impiden hacer eso. Pero sí que al menos tenemos que señalar que Drakengard y el Nier original fueron considerados, lo hemos dicho, a la postre, como obras de culto, con todas las implicaciones que acarrea siempre esa etiqueta, por si no queda claro. Un juego de culto significa que en su lanzamiento vendieron muy poco, que las críticas fueron muy justitas y que durante largo tiempo, bueno, pasaron a ser incomprendidos para miles de jugadores. Pero algo se estaba cociendo a fuego lento, latente, esperando su momento. Había un reducido número de personas que habían conectado con esos juegos de una manera especial y su entusiasmo superaba cualquier expectativa. Yoko Taro había concebido los Drakengard y Nier como un gran entramado en el que, si bien podías jugar a cada entrega de manera independiente y disfrutarlos, esto hay que dejarlo muy claro, todos en su conjunto poseían elementos de un universo compartido que enriquecía el conjunto. Luego vamos a ahondar en toda esta parte, pero de momento nos vale quedarnos con la idea de que Nier no satisfizo las expectativas sin que eso supusiera tampoco un fracaso a todos los niveles. Siempre lo decimos, no hay blancos ni negros, no hay absolutos. Es más, para intentar conectar con los gustos del público, se lanzaron dos versiones del juego. Teníamos Nier Gestalt y Nier Replicant. El cambio más relevante es que en el primero el protagonista es un hombre adulto y en el segundo un chico adolescente, de los cuales a Occidente solamente nos iba a llegar Gestalt, bajo el nombre simplemente de Nier, y el juego tomaba así inspiración de God of War, de los action RPG y de los eventos acontecidos durante el 11S. Por su parte, el juego nos cuenta la historia de Nier, el protagonista, en busca, bueno, de salvar a su hija Yona del garabateo negro, una enfermedad incurable que se propaga por su cuerpo y por lo cual va a contar con la ayuda de Grimoire Weiss, un pomposo libro parlante, Emir, un encantador niño esqueleto, y Kainé, una habilidosa espada china muy mal hablada. Y durante gran parte del juego no se sale de esa narrativa clásica de la fantasía medieval japonesa. Pero que saliesen dos versiones con cambios así respondía a una noción de marketing que hoy nos puede chocar, pero que en 2010 no era tan raro. Ahora vamos a entrar en esto del RPG que estaba ocurriendo, pero sobre todo le pregunto a Traders, que sí que jugó a este Nier que nos llegó aquí a Occidente, ese hombre adulto, habrá otra serie de cambios, estoy hablando de una manera muy burda y muy resumida, pero yo no sé cómo lo viviste ese lanzamiento, más o menos has contado algo, pero ¿te llegó a marcar pues tanto o no? No le hice ni caso. Anda. Ni el más mínimo, para nada. No me interesaba, no, es más, no sabía que era Drakengard, no había oído hablar de él para nada y era algo que no me sonaba nada. Sin embargo, uno de los blogueros, Suditec, que tenía un blog en Gamefilia, es un apasionado de dos juegos. Uno de ellos es precisamente este Nier y otro de ellos es The World Ends With You. Que los dos me parecen dos juegazos, o sea que tiene un gusto bastante bueno. Y se pasó él y Chato de Zona Delta y varios más hablando de Rocuso, hablando de precisamente de Nier durante años, literalmente durante años. Así que dije, bueno, oye, pues vamos a probarlo. El problema que teníamos con Nier es que no salió en castellano, pero hubo una versión, una fan traducción que lo tradujo al castellano y dije, ah, pues ahora no tengo ninguna excusa. Y lo jugué en la Xbox 360. Y ahí fue cuando llegué. Me gustó mucho la historia del padre con la hija, realmente te llega bastante, yo no soy padre, pero aún así la historia te llega con mucha facilidad porque los personajes están muy bien escritos y lo que le sucede pues es que tienes que tener un corazón de piedra para no sentirlo y entiendes muy bien las motivaciones del protagonista, así que me gustó francamente mucho. Luego la parte del 11S no me había dado cuenta en ese momento que estaban de eso, pero claro, es que yo no lo jugué más adelante, entonces ya no lo asocias con eso cuando estás jugando, porque en ese momento para mí no era un juego, vale, sí, ya era de culto, pero era un juego que estaba probando a ver qué tal, y reconozco que cuando me volvió la cabeza fue más adelante, en la segunda parte, en la segunda. Claro, y en esto, la tercera. A lo mejor habrá mucha gente que le haya llamado la atención lo que he dicho, pero yo esto lo saco de unas palabras dichas por el propio Yoko Taro en la Game Developer Conference, como digo, el caso es, este en concreto es del 2014, y él hablaba de que fue evidenciado, o sea, fue influenciado por lo que había ocurrido, porque el 11S fue una ruptura en la sociedad del mundo que conocíamos. Y en este sentido, él lo que quería era integrar cómo de la más absoluta oscuridad en este juego podían nacer una serie de sentimientos de superación, de amistad, y que incluso que el jugador se involucrase y entendiese o pudiese empatizar con cada punto de vista. Esto es lo que él contaba, esa escritura inversa de guión, cómo él hizo, cómo él empezó a raíz pues tal cual, de fotografías y eso. O sea, en este caso no troleaba nada porque es tal cual, porque realmente sí que entiendes, y bueno, y también eso se repetirá después, pero sí que entiendes el punto de vista de Nier y de Yona, y luego entiendes perfectamente el punto de vista de las sombras y de todo lo demás. Entonces, y el señor de las sombras, y de Bola y Popola, y de todo. O sea, que lo de verlo desde diversos puntos de vista y ver que las cosas no son blancas ni son negras, pero que lo que ha pasado ahí, Dios mío, es tal cual, ¿eh? Totalmente. Y el caso es que este Nier, bueno, que tú mismo has contado que de aquella manera tampoco es que te llamase, estaba indagando, digo, bueno, pero ¿por qué se saca? ¿Por qué salieron dos versiones? Y claro, yo creo que la clave está en el año, 2010. El RPG en Occidente, y además que es que recuerdo toda la lista de artículos que se publicaban. No atravesaba su mejor momento, se hablaba de una crisis del género, y yo creo que el ejemplo más representativo, bajo mi punto de vista, y sé que soy muy pesado, pero es que he escrito un libro sobre esto, salió en marzo de ese 2010 y fue Final Fantasy XIII. En aquel momento algo se rompió muy dentro del alma de muchos jugadores, había una ruptura entre la audiencia y lo que sentían que tenía que ser el género fantástico. Una parte, había una pugna entre los valores más conservadores y la necesidad de renovar algunas de sus premisas más esenciales. Y en ese caldo de cultivo, que no es poca cosa, los ejecutivos detrás de Nier entienden que el juego en Japón se siente, y esto dicho por ellos, como una versión más femenina. Esto de controlar a un adolescente, más juvenil, y Gestalt representaba la masculinidad con ese hombre adulto. Bueno, no sé, tampoco tengo la experiencia porque yo no he jugado a Nier Gestalt, a este Nier original, ya lo tengo que dejar claro. Sí que veo que había algunas señas de identidad que luego iba a rescatar en Autómata, esos cuatro finales diferentes, pero esto a día de hoy sería una locura. Yo creo que solamente lo hace Pokémon, ¿no? Lo de distintas versiones de sus juegos. Uf, es que además es una distribución súper extraña, ¿no? Incluso más rara que Pokémon. Pokémon al final, pues bueno, sacan dos ediciones para todo el mundo, todo igual, perfecto. Pero aquí es un poco lo que decías, ¿no? Una versión solamente llegó a Europa, la otra se quedó en Japón. Pero es que aparte de eso, creo que en el propio Japón, una versión solo salió para PlayStation 3 y la otra para 360. Es como, madre mía, estás encapsulando cada vez más y reduciendo más el público objetivo, ¿no? Me parece una cosa un poco extraña, de verdad. Y además que creo que los motivos son un poco reduccionistas en cuanto a que dices masculino, femenino, cuando distribuir por esos patrones me parece, vamos, un error de bulto, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Pero segundo es que si yo no lo haría por ahí, lo haría a lo mejor por una diferenciación de edades, ¿no? O de momentos vitales. Para mí Gestalt está más bien dado para personas que estén encuadrados en un momento de paternidad o maternidad y entonces tengan esos roles en su vida y se puedan más o menos identificar con ese personaje. Y sin embargo Replicant, pues es una persona más joven que tiene otras vivencias y otras afinidades respecto al personaje secundario, que es el eje en el que gira, en el que giran estos dos personajes que varían su alternancia, ¿no? con el resto del medio. Entonces, no sé cómo pensar que creo que de marketing fallaban un poco, ¿no? En cuanto no, a... No, un poco no, Juanjo. Mira, os digo las cifras de venta. Venga. En Japón, Nier Gestalt vendió 12.500 copias en la semana de su lanzamiento, mientras que Replicant vendió 60.000. Pero es que en total, cuando terminó el año, habían vendido 134.000 copias. Hasta 2019 no llegaron al medio millón y actualmente ha vendido 700.000. Y gran parte de las ventas han venido a raíz de que ha salido Nier Automata y la gente ha estado buscando el Replicant. O sea que fue un fracaso bastante considerable. No, ¿sabéis no si, es si está caro total, encontrar el juego original? Bueno, ahora tenemos no, unos 30 euros. Ajá, vale. En Zex lo he buscado más de 2 o 3 veces para comprármelo porque, ya digo, lo jugué en plan pirata, tengo que reconocerlo, en su momento, por ejemplo, 2012-2013. Y lo he buscado varias veces para comprarlo y... Y está por eso, por unos 30 euros aproximadamente, y es fácil de encontrar. O al menos lo era, porque ahora que el Rubio se ha hecho su habitación, no sé. Pero hasta entonces era bastante barato comprarlo. Pero hay que decir una cosa por si alguien está interesado, que me parece muy bien que quiera buscarlo, que lo busque y que lo compre, que lo juegue, que lo disfrute. Está en perfecto inglés. Sí, sí. Excepto si hace alguna triquiñuela, que sé que en la versión de 360 hay una fan traducción y tal, pero ya no tienes que ser original, tendrías que usar su subterfugio. Es lo que yo tuve que hacer, exacto. Pero además que es que realmente no merece la pena. Bueno, a ver, pierdes por el momento, y digo por el momento, pierdes el poder jugar con el padre. Y, pero es que ha salido un remake fantástico, hace nada, el réplica en versión 1, 2, 2, 4, 7, 4, 4, 8, 7, 1, 3, 9, vale, puntito, vale. puntito. Sí. Pues, sí, esa. Bueno, pues dejando aparte la troleada del título, es que es más completo, añade incluso una zona más y remasteriza la música y te incluye sí, todo lo del original. Sabes que los puristas quieren jugar al original y además... Ah, no, es que, por supuesto. El gameplay es distinto, ¿no? Está más depurado en Replicant, en sí. El actual, en el remake o remaster, bueno, cada uno que lo llame como quiera, que yo creo que es un remake a las claras, pero el caso es que si tú quieres jugar al original porque quieras probar por qué el juego es de culto y tal, pues tienes que hacerlo así. Sí, es verdad. De todas formas, te digo que el remaster te quita todo lo que, digamos, era peor del sí. original y te hace que sea más disfrutable. Así que ahí ya, además, que cada uno elija, que tiene los dos sabores. Tengo que decir, y esto me encantaría aquí, voy a invocar a los oyentes, por favor, que por los comentarios, los que jugasteis a este Nier Gestalt, bueno, Nier a secas que nos llegó, que lo confirmen, pero hasta donde tengo entendido, esos cambios entre una versión y otra se reducían básicamente, o lo principal era el cambio del personaje, pero que luego todo lo que había alrededor, incluso las actuaciones del personaje, eran las mismas, las líneas de diálogo y eso. Entonces era un poquito raro que un hombre de 40 años se comportase igual que un adolescente. Pero esto quiero saberlo de primera mano, porque es hasta donde yo he podido leer. Pues claro, entonces sí que entiendo que al final la versión que haya perdurado y la que se haya considerado como principal sea réplica. Así canónica, que, ¿no? Eso es. Así decirlo. Eso es. Bueno, aquí el caso es que Nier, ya digo, se publica, la IP se enfrenta a una larga travesía por el desierto sin labrarse el éxito ni entre crítica ni público, como ha contado Atreides, con esos datos de ventas que no son tampoco como para sacar pecho, y no ayudaba desde luego su jugabilidad algo arcaica o la complejidad de una narrativa que obligaba al jugador a pasarse la partida 5 veces solo para ver un puñado de escenas nuevas. En fin, que nadie parece tener excesivo interés en rescatarla o casi nadie, porque Yoko Taro, él sigue dándole vueltas a la idea de traerla al presente, y ese reducido pero leal grupo de fans que han leído las coordenadas de ese juego incomprendido para mucha gente. Todos ellos saben que el futuro todavía está por escribir, y es ahí donde en 2017 entra en juego Platinum Games. Bueno, fijaos que he puesto la música del parque de atracciones, porque esto ahora mismo es una fiesta, es hablar de Platinum Games y sabemos que es sinónimo de diversión, ante todo. Pero las cosas han cambiado mucho, ¿eh? Desde la salida del primer Nier, el momento en el que deciden trabajar en una secuela, ¿qué ocurre? El estudio encargado del original, Cavia, ya lo he dicho, había desaparecido, y en Square Enix, bueno, emprenden la búsqueda o están pensando en quién se puede hacer responsable, qué compañía, de esta secuela. Yoko Taro y el productor Yosuke Saito siempre tuvieron en mente la idea de una nueva entrega, pero sin el aval de haber tenido, bueno, un impacto comercial destacado, no sabía muy bien cómo reconducir el proyecto. Y parece que ambos sopesan la idea de enfocarlo a una experiencia, ahora sí, más enfocada a la acción. Pero ¿quién se iba a hacer esa empresa? Pues bien, Platinum Games aparece en escena en un periodo en el que su reputación estaba empezando a cuestionarse. Ya lo he dicho, sinónimo de diversión. Pero todos los recordamos, sí, por Bayonetta, por Vanquish, por Mad World, pero venían, no sé si lo recordáis, de arrastrar una serie de fracasos que habían manchado su buen nombre. Títulos como el de las Tortugas Ninja, el de Transformers, la cancelación de Scalebound, que sumió al equipo en una situación realmente delicada. Es más, después de Nier Automata, llegarían a confesar que en cierta forma aquel juego salvó al estudio. En el seno de la empresa habían disfrutado con el Nier original y se acercaron a Square con la intención de trabajar en una secuela. Coincidencias de la vida que ambos se estuvieran buscando a la vez. ¿Recordáis este momento en el que Platinum empezaba a sacar proyectos, que veíamos un anuncio de las Tortugas Ninja por Platinum y todos flipábamos? Y luego salió Rana, ¿eh? Ja, qué bueno. Pues sí, lo jugué, y jugué también el Legend of Korra y jugué también el Transformers, y no sé cómo me quedó gustando Platinum después de eso, porque fue bastante seguido. El caso es que no era tan malo el de Transformers, lo que pasa es que tuvo muy poco éxito y lo hicieron con unos gráficos que recordaban a los dibujos animados de los años 90 de los Transformers. Y no se debió entender tan bien, pero las Tortugas Ninja era infumable, pesadísimo, no tenía sentido, pareció un juego malo de los 90, o sea, así de malo era. Y el Legend of Korra es que no me decidí, reconozco que lo pusieron a caldo en su momento y me fié, después de estas dos ocasiones ya no lo intenté más. Pero lo que pasa es que, claro, era lo que comentabais antes, había un equipo A y un equipo B, y el equipo B es el que se había encargado de todo esto. Bueno, a mí eso siempre me ha parecido una forma de echar balones fuera, ¿eh? Sí, bueno. Y decir, no, pero seguimos siendo buenos, solo que los A son los buenos. Claro. Es una forma. Y los pobres del B, mientras, pues fíjate con qué cara estarían, ¿no? Claro. Cuando preguntabas, nadie era del B, ¿no? Sí. También es famoso, ¿no?, lo que suelen contar de que Platinum se financia a base de trabajos que le hacen a otros, y unos trabajos los pagan mejor y otros peor, y ellos tienen que hacerlo como los actores que, yo que sé, tú ves a De Niro y lo ves hacer algunos papeles que dices, tío, este hombre ha hecho Taxi Driver, por favor. El Padrino. Claro, y después pues te encuentras esas cosas, ¿no? Entonces pues pasa lo que pasa. Es verdad, sí. A ver, a mí me parece, y siempre lo he dicho, un modelo económico muy bien pensado. Es decir, nosotros trabajamos siempre que haya un cheque por delante. Y sé que eso para mucha gente puede ser una forma de romper con la idea del creativo que inventa una IP de la nada. Pero al final es la confluencia de ambas cosas. ¿Cuántos estudios han tenido ideas magistrales y han cerrado porque no tenían dinero? Muchos. Y por eso es curioso que en el momento en el que estamos, 2021, que hicieron la campaña de Kickstarter con The Wonderful 101, el remaster, que ahora buscan convertirse también en distribuidores de sus juegos, A mí me preocupa porque Platinum muchas veces, si ha salido adelante, es porque tenía dinero por delante y un colchón, me vengo a referir. Por ejemplo, Anarchy Reigns, otro juego de Sega. Bueno, se pudo hacer, vendió más, vendió menos, pero no pasa nada. Bayonetta, tenemos Bayonetta 2, gracias a que Nintendo estuvo ahí, y así con tantos otros. Sí, totalmente. Yo creo que han jugado sobre seguro. Y me refiero, por ejemplo, al caso de Scalebound, ¿no? Al final es un proyecto que murió y no se llevó por delante a Platinum Games en lo económico. Se quedan muy marcados, tanto ellos como Microsoft, por la desavenencia y por el fracaso del proyecto como tal. Pero al menos ambos sobrevivieron y pudieron entregarnos más juegos a posteriori, ¿no? Entonces, no me parece del todo mal, como decís, que al final, pues, tú quieres algo, lo pagas y nosotros, a ver, calidad, creo que la han demostrado siempre, o sea que, o en mayor medida, la gran parte de sus juegos han demostrado una alta calidad. Entonces, no, pero a mí sí me parece arriesgado, ¿eh? Porque aunque les ha ido muy bien con Astral Chain, que les funcionó bien y todo eso, ¿os acordáis que estaban haciendo el Grand Blue Fantasy Relink? Sí. Al final, sí, Cygames se lo quitó en medio. En medio de todo esto, si hubiera sido proyecto propio, si no fuera el cheque por delante y todas estas cosas, es un riesgo que están asumiendo y que tiene su complicación. O lo que están tardando con Babylon's Fall, que eso es un dinero que están poniendo ellos. No se lo ha encargado nadie, creo yo. Y también os digo algo. En esta vida, el éxito es algo efímero. Y la reputación, aunque es cierto que es fruto de un esfuerzo y de un trabajo, porque si no, no llegas ahí, también se puede tambalear, lo hemos visto, lo hemos contado, pero que puede ocurrir en el futuro. Y lo siento, tengo que mencionar el caso de CD Projekt, por ejemplo, que cuando parece que todo está a tu favor, de repente, oye, por circunstancias ajenas, externas o internas, se te puede venir abajo. Entonces está bien tener un plan B, no un estudio B, sino realmente un plan B que te pueda avalar. Pero bueno, ¿sabes lo que han hecho? Sí. Han sacado un juego para iOS, el World of Demons, que lo han puesto fenomenal. Además, está no hace mucho en el Vault este de Apple para poderlo jugar en las distintas plataformas. Así que bueno, eso es un desarrollo mucho más barato, seguro, pero que por lo visto está encantando y está teniendo mucho éxito. Así que bueno, están buscando distintas salidas y ahora con franquicias propias. A ver qué tal les sale. Ojalá no sea la próxima adquisición de alguna de las grandes, porque eso tiene sus cosas buenas, pero la creatividad pues puede verse mermada. Oh, eso se ha sugerido muchas veces, ¿eh? Que alguien pesque Platinum. Sí. Bueno, el caso es que en este caso, con Nier Automata, esa colaboración Platinum, Square, Yoko Taro, bueno, se acordó bajo dos condiciones esenciales, solamente dos. Que Yoko Taro tenía que ser el director y que además iba a tener una implicación directa en las labores de producción. Como padre de la criatura, él quería tutelar cada pequeño paso que se hiciese en las oficinas de Platinum. Al principio hubo cierto recelo por parte de Yoko Taro, pero pronto se dio cuenta de que aquellos trabajadores sentían un respeto absoluto hacia su obra y estaban trabajando en la dirección adecuada. Es más, Takahisa Taura, el diseñador de Platinum, él llevaba años, cuenta, pensando en cómo crear una secuela sin habérselo comunicado a Square Enix. La idea original era hacer un juego para plataformas móviles o una portátil como era Vita, pero pronto decidieron que aquello tenía un sentido de la escala que solamente cobraría forma en una máquina como PlayStation 4. Pero los problemas iban a llegar por otros factores. Sabemos que la producción arranca en 2014 con personal del juego original y unos 6 meses de preproducción. Para Platinum fue un desafío crear un juego con elementos de rol porque venían de tocar el cielo con títulos de acción. Y Taura cuenta que durante el desarrollo jugaron a grandes RPG como The Witcher 3 para tratar de captar lo mejor posible las bases de lo que querían contar. De la misma forma, los momentos de batalla en los que, bueno, si lo recordáis, la cámara cambia a una vista así como en scroll lateral, están inspiradas por Castlevania. A mí esto es que me deja loco, porque lo último en lo que yo hubiese pensado es que Nier Automata se inspira en The Witcher 3, que me parece como muy alejado, o en Castlevania, ¿no? Fijaos. Bueno, yo supongo que la fijación con The Witcher 3 será sobre todo por el sistema de combate el fijado de enemigos, de bailar al enemigo y todo eso, ¿no? Porque a nivel del combate como tal, hombre, entiendo pensar de que Nier Automata es mucho más ágil el personaje que controlemos que Geralt de Rivia, sinceramente. Y todo ese tema de hacer las esquivas, ¿no? Las fintas y todo eso, hombre, le quedan un poco rápidas al brujo. Totalmente. Por un lado tenemos a Platinum contando sus desafíos, pero es que también Yoko Taro vivió su propio Via Crucis, ¿eh? En aquel entonces Taro trabajaba como autónomo y todo autónomo sabe que la idea de tener unos horarios fijos es una utopía. Parece ser que tuvieron broncas monumentales porque en Platinum empiezan la jornada laboral a las 9:30 de la mañana y Taro confiesa que él no podía levantarse tan temprano. Y cuando digo que tuvieron broncas, me refiero a que durante todo un mes las tensiones iban increciendo hasta el punto de que el director pensó en cancelar el juego si no cambiaban la hora de entrar a la oficina. ¿Y qué hicieron en Platinum? Ellos pensaron, a ver, él es el jefe. Y por contrato necesitamos que vigile cada cosa que hacemos. Vamos a intentar no ser tan estrictos e implantemos en la empresa una especie de free time, un horario libre, en el que puedes entrar cuando quieras y así no tenemos problemas. Pero que Yoko Taro reconozca abiertamente que lo de levantarse a las 9:30 de la mañana no iba con él y que no estaba dispuesto a hacer un juego en esas condiciones, me parece que por un lado le honra, pero por otro a mí me choca particularmente la vida del autónomo, supongo. Hombre, yo diría que ese hombre es medio español, ¿eh? Yo no digo nada. Hombre, hasta ha dicho que en algunas preguntas que les hacían decía, no sé, yo estaba durmiendo, ellos estaban ahí trabajando, yo estaba en mi sitio durmiendo. Así que yo creo que iba alguna pullita respecto a eso de tener que ir de temprano. Pues sí. O esto lo podía hacer porque el jefe, ¿eh? Si llega a ser un currito como los demás, estaría allí a las 9 y vamos, picando al primer minuto. Que además, a ver, yo de entrada pensaba en las 9:30, no me parece tampoco muy temprano, ¿no? Hombre, también hay que ver hasta qué horas se quedaban, esa es la clave. Claro. Es que a lo mejor aquellos se tiraban hasta las 9 de la noche, que, en fin. El caso es que sí que logran resolver el tema de los horarios y el desarrollo estuvo marcado por las opiniones y comentarios que los seguidores y los medios habían hecho con el primer Nier. Sentían que había que pulir sustancialmente aspectos como la jugabilidad o el apartado gráfico, pero al mismo tiempo también mantener aquello que más había gustado, como era la historia o la música. Taura desarrolló el sistema de combate, mientras que el diseñador Isao Negishi creó y añadió los elementos RPG. El punto de partida fue hacer el combate y luego unirlo a la trama. No pasemos por alto el hecho de que se trata del primer juego de mundo abierto, con muchas comillas, del estudio. Los anteriores juegos de Platinum seguían una estructura mucho más lineal, pero aquí teníamos grandes entornos a los que te movías con puntos de viaje rápido o caminando. El reto era equilibrar el número de enemigos con la belleza de esos entornos por los que el jugador pasaba y que pudiese detenerse a mirarlos. Yoko Taro quería fomentar la sensación de libertad, pero para él la libertad no se asocia con la extensión de terreno, sino que equivale a la capacidad de que cada persona pueda elegir sus propios desafíos. Y eso proviene no necesariamente del creador, sino de la implicación del jugador con la obra. Alcanzar ese estado de catarsis en el que pones parte de ti en el juego porque lo sientes como algo tuyo, una experiencia que puedes personalizar e implicarte emocionalmente. Por decirlo de otra forma, Taro quería que floreciese la imaginación del público con este Nier Automata. Y el caso es que cuando le preguntan a Taura lo mismo, ¿qué es la libertad? Su respuesta, ahí coinciden, es muy parecida y él pone un sencillo ejemplo. Todos sabemos que en la vida real no podemos volar y eso no significa que no seamos libres. Al final, se trata de poder imaginar lo que podríamos hacer, de tener posibilidades. Y esto me parece muy interesante porque es cierto que tanto el gameplay como esa forma de jugar que implica que repasemos varias veces los acontecimientos te está diciendo que no se juega de una manera convencional y puede que vaya por ahí el sentido de la libertad. Sí, además luego lo veremos en el gameplay, ¿no? La cantidad de posibilidades y de combinaciones que el juego te permite hacer para hacerte una especie, muy entre comillas, de build, ¿no? Del personaje. Pero me ha sorprendido mucho eso que has contado al principio, de que primero pensaron las mecánicas o el sistema de combate, sí, y luego le dieron forma a la historia, ¿no? Una filosofía un poco Nintendo en ese sentido. Te digo y más. Me sorprende. Dime. Es que incluso algunos finales ni siquiera estaban escritos cuando ya tenían todo esto hecho. Es que es increíble, ¿eh? Me sorprende muchísimo porque, claro, si tú coges una parte del equipo que viene de aquel primer Nier, es en parte también por saber un poco cómo seguir, ¿no? Cómo continuar la saga a nivel argumental, aunque tenga esa lejanía, ¿no? No sea tan directa, ¿no? Pero sí, sorprendido por cómo se fraguó este proyecto. En cuanto a orden, vamos. Yo imagino que sí que tendrían unas líneas maestras, que es como se llama en guión, y a partir de ahí, bueno, fueron añadiendo o eliminando. De hecho, se eliminaron muchas ideas en el desarrollo. Por ejemplo, al principio sí que pensaron en incluir un modo cooperativo en el que pudieras manejar al pod para ayudar a tu compañero, y sin embargo, cuando lo integraron, vieron que aquello pues no funcionaba como esperaban. Incluso se les ocurrió meter un modo versus donde los jugadores pudieran luchar con distintas versiones de 2B. Y si no está en el juego final es porque sentían que obligaban en cierta medida a jugar de una determinada manera, que iba en contra de esa libertad, en este caso teniendo que estar conectado a internet. Pero sí que queda un rastro de esas ideas de conectar a jugadores de distintas partes del mundo en el final E. Luego hablaremos de los finales, pero quien lo recuerde sabrá que tras los acontecimientos que ocurren, los pods nos preguntan si queremos ayudar a otras personas que vayan a pasar por eso mismo. Y si aceptamos, se nos van a borrar los datos del juego. Es una decisión muy arriesgada, pero donde se muestra una conexión en un entorno que no es multijugador y de repente rompe con todo eso. Sacrificando esos datos guardados, no estamos salvando a un personaje ficticio, sino a alguien real que está jugando en algún lugar del mundo. Y Yoko Taro cuenta que él se inspiró en un anuncio de Coca-Cola en el que personas en la India y en Pakistán se comunicaban a través de unos paneles situados en centros comerciales a miles de kilómetros de distancia. El japonés lo que él quería era capturar esa esencia de una comunicación real en un mundo virtual, reunir a los jugadores en torno a un objetivo común que entienden y donde se evidencia la humanidad de las personas. Este anuncio, por cierto, está en YouTube, se puede ver. Si vuelvo a localizar el link y me acuerdo, lo pondré en la descripción del audio porque me parece muy relevante y tiene mucho que ver con lo que comenta el propio Yoko Taro. Y bueno, el resultado, este Nier Automata, yo creo que es sorprendente. No me quiero extender mucho más porque tenemos que abarcar otros puntos fundamentales. Es un juego que te gana con cada partida, adentrándote en ese mundo plagado de una naturaleza que invade los edificios que una vez ocuparon los humanos. Hay grandes reflexiones existenciales, pero también una jugabilidad adictiva que junto con su narrativa, bueno, hicieron de Nier Automata un clásico instantáneo. Sin duda, la consolidación absoluta de Yoko Taro como autor y una piedra de toque para el futuro de la franquicia. Y con esta música tan épica, yo creo que sí que es importante, sin llegar a profundizar más de la cuenta, porque, repito, no podemos hacerlo por extensión, pero sí que qué tipo de conexión podemos mencionar de este Nier Automata con juegos anteriores. Bueno, a ver, Yoko Taro explicó en una de sus entrevistas que él no quería que el juego estuviese demasiado conectado con sus juegos anteriores, sino que lo que quería es que fuera una experiencia nueva y que pudieran hacer su propia historia los jugadores y que lo disfrutaran y que no tuviera demasiada conexión. Lo de demasiada conexión, bueno, por eso supongo que es porque el Nier original transcurre entre el 3465 y 3470 y Nier Automata transcurre alrededor de 11.945. Es decir, son muchísimos años de diferencias. Aún así, sí que hay bastantes puntos de conexión. No vamos a entrar en todos porque sería exhaustivo y bastante pesado, pero lo que sí quiero avisar es que es inevitable que haya spoilers porque vamos a decir dónde está conectado con Drakengard o dónde está conectado con Nier. Entonces, bueno, por ejemplo, así que si no, pues avanzado un poco más, o si no tenéis pensado jugar Drakengard, pues no hay mucho problema, que quizás los spoilers un poco más grandes. Hablando de Drakengard 3, la narradora, Akkor, en realidad es un androide que ha viajado al pasado para recopilar información e intervenir en los momentos en que la línea temporal está en peligro. En un momento dado, se ve obligada a ayudar, ayudando a la protagonista, a Zero, y teniendo que sacrificarse. En ese momento activa una función de autodestrucción que recuerda poderosamente al principio de Nier Automata, con las cajas negras cuando las hacen estallar. La confirmación de que Akkor es un androide está en el propio campamento de la Resistencia, donde se nos cuenta que las armas son traídas de distintas épocas por un androide llamada Akkor. De hecho, varias de las armas provienen de Nier y de Drakengard. A mí me hizo mucha ilusión, por ejemplo, cuando me las encontré y reconocí algunas de las de Nier. Dije, anda, mira, sí están aquí, está bien. Otras cosas que me gustó mucho fue que las guardianas del futuro de la humanidad de Nier, que son Débola y Popola, son las primeras androides cronológicamente creadas y nos revelaban que su función era unir a los Gestalt con los Replicant antes de intentar acabar con el protagonista. Vale, a ver, no lo consiguen. Acabamos con ellas y con el Señor de las Sombras. El resultado, la muerte de los Gestalt, las almas de la humanidad, hace que solo queden los cascarones, los Replicant, que a su vez han desarrollado sus propias almas. Esto, que es un spoiler gordísimo, lo sé, tiene mucho que ver con Nier Automata, porque es otro spoiler gordísimo. Y es que lo que descubrimos en Nier Automata es que, en realidad, los humanos de los que se habla no son los humanos de verdad, sino los Replicant, porque los otros ya se habían extinguido. Claro, hablamos de para intentar sobrevivir a los acontecimientos que se cuentan en Drakengard, los humanos, lo has explicado perfectamente, crean una serie de recipientes, que son los androides, donde vuelcan sus almas, ¿no? Por intentar dejarlo eso más o menos claro, vale. Sí, eso es, exactamente. Y de hecho, gran parte de la historia de Nier es precisamente el problema de intentar meter dos almas en un mismo recipiente. Pero bueno, ¿para qué vamos a hacer más spoilers? Hombre, necesario. Pero sí que es una gran revelación. Mira, a mí lo primero que me llamó la atención con el juego es que desde el primer momento tú no sabes qué es un androide y qué es un humano, porque físicamente son iguales. Y siempre se te está hablando de los humanos. Y luego resulta que es que no hay humanos. ¡Qué fuerte! Sí, y luego veremos que esos androides y esos robots, qué diferencias hay, o si esas diferencias están en quien mira y realmente no. Bueno, la verdad es que tiene mucha profundidad la idea de si esos humanos existen y si no existen, y no existen otros, qué sentido tiene todo. Pero bueno, me quedo en que Débola y Popola, que para enorme alegría mía, vuelven a aparecer en Nier Automata y es ayudando a Nines para acceder a la torre con un coste bastante importante para ellas, la verdad. Pero bueno, vuelven a salir y en este caso ayudando y no siendo una némesis como es el Nier, por ejemplo. Otra cosa que te encuentras desde Drakengard es el uso de los ojos rojos para representar el mal. La enfermedad de los ojos rojos es la que se estabiliza las máquinas. Si nos fijamos cuando nos atacan en Nier Automata, los ojos verdes, las máquinas, no te van a atacar, pero los ojos rojos están poseídas y van a por ti. Esa enfermedad es también el nombre de quien dirige las legiones del primer Drakengard y se extiende durante Nier, Drakengard, Nier y Nier Automata. Otro de las conexiones... De los ojos, es que no lo quiero pasar por alto, porque también a nivel de diseño me parece fundamental. A mí esto es lo que más me impactó, sin saber nada de Nier, cuando yo veo que la protagonista, Nines y todos los que aparecen, tienen una venda en los ojos. Y creo que es de una fuerza visual tan, tan importante que te incitan a ver qué hay. Y luego también una cosa que conecta con tu formación como abogado, ¿no te parece que esto de las vendas en los ojos es un poco también como el sentido de la justicia, ¿no? La justicia también muchas veces se representa así. Sí, excepto en el telediario aquí, que se representa como... Sí, está sin eso y haciendo topless. He flipado este mediodía. Wow. Perdón, no podía evitarlo, es que se me ha quedado grabado. Que dije, vale. La justicia ahora hace topless en vez de salir con una venda en los ojos. Esto, ahí hay un mensaje, estoy seguro. Pero bueno, saltándome eso, efectivamente sí que es muy... La justicia siempre se ha representado como que es ciega. precisamente solo se basa en lo que es justo y no se deja de seducir por nada. Aquí esto pues podría ser también uno de los mensajes que quiere introducir Yoko Taro con las vendas. Otra de las personas que me encanta es Emil, que ya hemos mencionado muchas veces por lo que es la cabeza grande que lleva Yoko Taro, pero es que Nier es un personaje increíble, con una historia increíble. Y curiosamente aparece en ambos juegos, sobrevive durante todo este tiempo, que hemos dicho que son que 7.000, 8.000 años de diferencia entre uno y otro, y porque su genética modificada le da una longevidad inmensa, aunque ha perdido la memoria todo este tiempo. Se supone que había muerto, pero sin embargo su cabeza sí sobrevive, como se ve en los finales de Nier Replicant. Y luego se ve la cabeza precisamente en Nier Automata y con un par de aventuras bastante interesantes. O sea, que sigue habiendo conexiones constantes, que son más guiños que otra cosa, porque no es que cambie nada del juego, pero sin embargo sí que sea, pues, los que hemos jugado los anteriores lo agradecemos. Hay otro elemento común importante, que son las lágrimas lunares, esas flores blancas. En Drakengard y Drakengard 3 es la flor que lleva cero en su ojo derecho, y ese mecanismo para la coloración blanca y para mucho más. No voy a entrar en más profundidad al respecto, pero tiene una importancia fundamental, que luego esa misma flor aparece en Nier como la flor que necesita Yona y que le pide a su padre, y como un collar, como recuerdo de la abuela de Kainé. El autómata, en cambio, lo encontramos simplemente en distintos momentos del juego, pero sin una influencia directa. Pero el caso es que sigue habiendo esa conexión entre los distintos juegos. Claro, el sistema de coloración blanca, que tampoco podemos aquí entrar demasiado, es lo que provoca los acontecimientos de todo lo que vemos en Nier, porque cuando llegamos a Nier Automata, que cronológicamente en cuanto a los sucesos es el más posterior, vemos que en la humanidad, que el planeta Tierra, que no hay nada, que hay un montón de vegetación, edificios abandonados, y te preguntas ¿dónde están los humanos? Y descubres que hay una pequeña resistencia en la Luna que intenta batallar con una invasión alienígena, y todo parte de esa semilla que se extiende como una enfermedad y que convierte a la gente en criaturas o en esta especie de sal. Así que es uno de los finales, que es el que en el que se conecta exactamente con Nier. Y por finalizar, otro de los esto es también un poco más serio, pero uno de los temas de la ciudad de Nier Automata usa una composición muy parecida a una pista de Nier. Y Keiichi Okabe explicaba, Keiichi Okabe es uno de los, bueno, es el compositor y director de música, explica que hay líneas musicales similares para dar una conexión con Nier, y algunas de las pistas son arreglos de hecho de pistas anteriores como guiño a los fans. O sea que hay algo también de fanservice, pero sobre todo lo que intenta, y creo que consigue muy bien, es crear un universo conectado que sirva de base a toda la historia que cuenta aquí, que no repite la historia, sino que al contrario, la puedes jugar y no enterarte de ninguna de esas conexiones, disfrutarla completamente y flipar con las distintas historias, o puedes coger y disfrutar aún más pues estos pequeños detalles que no es que te cambien tanto la historia, pero sí te dan una comprensión en ciertos momentos de las cosas que dices, ah, viene de aquí. Y, oye, pues yo creo que es interesante. Desde luego, al final, si una cosa hace muy bien Nier Automata es que te entran ganas de realmente conocer todo lo que esconde. El caso de Débola o Popola que aparecen, y además en la primera vuelta, bueno, son personajes que están ahí, que ni siquiera te cuentan quiénes son ni nada. Luego van teniendo mayor importancia y te das cuenta, como has explicado, de dónde provienen. Y me parece fundamental, sí, para darle más sentido y más coherencia a este universo. Y además, precisamente esos personajes que luego lo que hacen tiene mucho que ver con lo que es el juego. Sí, la parte del sacrificio, el de sacrificarse por los demás en un momento dado y todo eso. Pues de Débola y Popola lo representan muy bien en un momento dado. Bueno, estamos aquí con un juego de Platinum y yo creo que es fundamental adentrarnos en cómo se juega, por qué es tan disfrutable y por qué es tan entretenido, la palabra mágica, cuando hablamos de Nier. Pues sí, vamos a hablar un poco del gameplay, de la jugabilidad y de las mecánicas. Y para mí, si hay algo que caracteriza a Nier Automata, es que tiene un curioso don. Para mí, yo lo catalogaría como un juego que es un cambiacaras. Realmente es un juego que podríamos catalogar o etiquetar dentro del género del hack and slash, pero no se le caen los anillos cuando la situación lo requiera. Se transforma completamente en un shoot 'em up, con una simple traslación de cámara, puedes tener combates en distintos contextos, ¿no? Y en ese sentido, creo que el inicio del juego, los primeros minutos, dan constancia de ello. Yo recuerdo que Bayonetta 2, ¿no? Aquí lo hemos hablado alguna vez, esa primera fase, para mí es un Mad Max Fury Road hecho nivel de videojuego, ¿no? Acción a raudales de principio a fin, ¿no? Y creo que aquí tenemos una primera toma de contacto con el juego realmente apasionante. Yo creo que es un espectáculo de variedades auténtico. Fíjate, igual que creo que hay mensajes de Nier Automata que tardan en despegar o en permear en el jugador, la jugabilidad no es uno de ellos. O sea, la primera vuelta ya te está diciendo desde el minuto uno, como tú dices. Sí, sí, sí. Hay de todo. Yo cuando veo referencias, no sé, a un juego tipo Ikaruga, de repente, como contaba antes, a Castlevania, y digo, ¿pero cómo pueden hacerlo y tan bien? Porque es que la cámara es la clave. Ya no solamente las mecánicas, sino dónde situar el punto de vista. A mí eso yo no lo había visto nunca. Yo tampoco. Yo lo había visto en el Nier original, en el Nier anterior, pero aunque mucho mejor hecho en este. Pero lo que me llamó la atención es que así se empieza un juego. Quiero decir, es que empiezas y ya empiezas directamente volando sobre el mar y pasando de todo, y pasas de una forma de jugar a otra forma de jugar y otra forma de jugar, todo seguido, nada más empezar. Es que parece como si estuvieses en una película de acción. Empieza directamente con tiros, más tiros y aún más tiros, y no te esperas luego lo que va a haber detrás, pero da igual, ya te ha enganchado. Sí, pero es que vamos a contarlo todo. Es que hay un momento dado en el que manejas con tú llevas como si fueras una especie de armazón en el que te conviertes en esto típico del manga japonés de mechas y tal, sí, que una vez es en nave y otras veces se convierte como en un exoesqueleto. Un robot. Uh-huh. Exacto. Pues hay un momento en el que puedes manejar un brazo gigante que le está metiendo de hostias a un robot mucho más grande que tú. Mientras que hay tiros por todos lados, explosiones, diálogos, y estás tú diciendo, pero tío, si no puede ser que haya empezado así de alto el juego. Menos mal que hay un momento en el que ya aplana la cosa, pero si eso fuera increchendo, el juego al final te salen fuegos artificiales de la consola. Sí, la mía quiso despegar, de hecho. Además, es que esto no es baladí la influencia de los mechas y todo esto, porque no lo hemos contado porque el tiempo es muy reducido, pero el germen de Nier viene de Evangelion. Uno de esos finales que ha explicado Atreides de Drakengard, este en el concreto, el que da lugar al universo de Nier, bebe de Evangelion. Él, Yoko Taro, es un apasionado de este anime y tiene todo el sentido del mundo. Así que en ese sentido está claro. Y además, esta jugabilidad se guarda una serie de cartas que no utiliza todas en la primera partida, ¿eh? Cuando llegamos al final B, bueno, a la partida B, y controlamos a 9S, que es un droide explorador, de repente se nos introduce lo del pirateo. Y es una forma de darte más variedad. Sí, los minijuegos están súper chulos, la verdad. Pero sí, en esta carta de presentación, claro, imaginaos el jugador que se ha comprado el juego el día 1 y cree que se va a encontrar con un hack and slash de toda la vida, ¿no? Un Devil May Cry, un Bayonetta, y le vienen con esto, le vienen con navecitas en el minuto 1. De repente puedes girar 360, luego ya aterrizas, ya sí que se convierte de verdad en un hack and slash, pero la cámara te dice, no, ahora perspectiva cenital, no, ahora scroll lateral. Y eso es una cosa que dices, madre mía, pero ¿dónde vamos a llegar con esto, no? Incluso, me atrevería a decir que hay incluso zonas de plataformeo con zonas ocultas que esconden cofres, sí. Como si fuese un Zelda, ¿no? Pero no sé, que tiene su parte incluso de exploración, ¿no? O sea, que se permite... Pero es un detalle, porque dices, si te gusta vas a fliparlo, pero si no, a los dos minutos ya puedes coger y ir a devolverlo, porque ya sabes que no es para ti. Totalmente. Si no te gusta el inicio, devuélvelo, porque es que no vas a encontrar... Quiero decir, no es que el juego pegue un bajonazo, que no se me entienda mal, pero quiero decir que si esto ya no te ha gustado, creo que no vas a encontrarle, no sé, a lo mejor por la historia sí, ¿no? Pero creo que el máximo exponente, al principio del juego, es muy, muy bestia, ¿eh? Hay unos niveles de enganche muy, muy brutales. Hombre, hasta el extremo de... Bueno, hemos dicho que iba a haber spoilers, ¿no? Uh-huh, hasta el extremo que en el principio del juego la protagonista muere. sea, directamente. ¿Verdad? Dios, es que guardado, es claro. Verdad el acto inicial. Bueno, de todas formas, estamos diciendo cosas muy positivas. Yo voy a decir algo que no me ha gustado nada y que he podido corroborar ahora que lo he jugado bien. Tiene el mismo mal endémico que, por ejemplo, Kid Icarus Uprising. Y es información en pantalla, muchos diálogos mientras juegas. Y los que a lo mejor no tenemos un conocimiento del inglés tan amplio como para entender los matices, te pierdes cosas, no puedes leer y jugar. Sí, pero yo ahí me pasa eso, pero no le echo la culpa al juego. Le echo la culpa al productor que no ha querido traducir el juego. Porque la realidad es que si a ti no te dieran diálogos, y a ti diálogos escritos, sí, sí, y te lo dieran hablados, tú el juego lo disfrutarías como un angloparlante nativo o cualquier persona que sepa inglés fluido y no tendrías ese problema. Así que realmente la culpa es del productor que no se ha querido dejar los diners en que tú disfrutes el juego como lo disfrutan otros. Desde y yo soy muchísimo más comprensivo porque teniendo en cuenta que el anterior llegó en inglés y que vendió 2 duros, claro. El que lo hayan traído traducido a castellano, o sea, les di las gracias en todos los idiomas que conocía y en varios que no. Aunque es verdad. O sea, lo que entiende, pero entiendo que en este caso no se doblase. Otra cosa es para otro programa que hagamos hablar por qué Rockstar no dobla sus juegos superventas. O porque la letra son hormiguitas, ¿no? También estaría. Eso. También estaría bien que pudieras leerla. Tengo que decir, bueno, antes de nada, y perdonadme, hablando de idiomas, un dato fucker brutal, y es que nier significa negar en francés, que creo que va al hilo de toda la reflexión filosófica que luego vamos a intentar entrar. Bueno, yo quería comentar sobre la jugabilidad. ¿Vas a hablar de la segunda vuelta, Hitor? ¿O lo meto yo ya directamente? Vale, tú, y si quieres ahora me engancho. Vale, yo quería comentar que es que cuando tú juegas la segunda vuelta se tiende a pensar al principio que el gameplay es similar al de la primera vuelta, pero en vez de manejar a 2B, manejamos al otro personaje que es Nines, ¿no? Y que vamos como complementando la historia. Pero hay un matiz importante y es que Nines, su fuerte no es golpear, su fuerte es hackear. Claro. Él lo que hace es un droide, o bueno, diría un androide de apoyo, y te das cuenta de lo importante que es en la batalla, porque él lo que hace mejor es estar hackeando enemigos mientras que a la vez 2B está golpeando enemigos. Y tú te das cuenta por qué era tan simple algunas veces, en algunos momentos, matar mucho, porque salían muchos enemigos en pantalla, pero tú te podías centrar más o menos en uno y tenías un apoyo y lo veías bien reflejado en Nines cuando estaba hackeando. Que está muy bien hecho para ver las dos partes del juego. Y una cosa interesante, y esto es un mérito que le voy a dar a un amigo, a Gabriel, que hablando del juego, estábamos hablando de esto, lo otro, tal, tal, me dijo, es que la primera parte es un juego, es un hack and slash, y la segunda parte es un hack. Y me encantó el tema de dividir la jugabilidad. Me pareció muy interesante. Qué bueno. Sí, sí, totalmente. Bueno, también quería destacar, tú has dicho ya un punto negativo. Yo también quería meter una pullita. Y es que realmente el juego lo catalogas como mundo abierto, pero para mí no lo es. Para mí es un juego con grandes áreas conectadas. De hecho, la zona del desierto sí que podría considerarse... Bueno, es que tampoco. Es que me niego a llamarlo mundo abierto cuando esa misma semana salieron Breath of the Wild y Horizon Zero Dawn. Es verdad. A ver, mundo semiabierto, no sé cómo definirlo, con zonas amplias. Zonas amplias. Sí. Es tan abierto como podría ser Dark Souls, ¿vale? Que vas con los pasillos hasta que se abre la zona y en esa zona más o menos abierta tienes caminos, recovecos, pero realmente cuando llegas al límite, el camino, que eso está bien hecho, te interconecta porque es un mapa más o menos bien interconectado, pero como mundo abierto, como perderte como en Horizon Zero Dawn, no puedes. Es más, tienes muchas están bastante ocultas, pero otras tienes barreras que invisibles que no te dejan en algunos momentos pasar. En el desierto mismo pasa, llegas al límite y te viene una tormenta de arena y por aquí no. Claro. Tenemos una zona central, que es la zona de las ruinas, ¿no?, de la ciudad, que conecta con bastantes de esas otras zonas, ¿no?, como el desierto, el bosque, el parque de atracciones o la propia fábrica, ¿no?, donde empezamos también el juego. Pero vamos, nada de... no hay límites, ¿no?, sino que hay que ir por caminitos. Luego, a nivel puro de combate, pues al más puro estilo Devil May Cry o Bayonetta, pues vamos a poder saltar, deslizarnos rápidamente en esos combates para esquivar a los enemigos. Y luego vamos a contar con 2 slots para armas y vamos a asignar a cada una un botón, ¿no? Vamos a poder tener distintos sets de armas, de combinaciones, y vamos a poder tener tanto espadas pequeñas, espadones más grandes, ¿no? Con el ataque fuerte y el ataque rápido, tan característicos. También distintos tipos de lanzas o de brazaletes. Y también vamos a contar con la inestimable ayuda del Poz, que es un pequeño robotito. Buah. Que está desde el inicio con nosotros, es un robot de apoyo. Y también tiene dos tipos de ataque, el ataque normal y uno que tiene una especie de cooldown, ¿no? De enfriamiento, es un ataque bastante más potente y necesita un tiempo para volver a usarse, pero que nos va a mantener, pues, a mantener a los enemigos un poco más a raya, ¿no? Está rotísimo. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Además, este pod no es único, sino que a medida que vayamos avanzando en el juego, pues vamos a poder mejorarle e incluso sustituirlo por otro, con otras características. Y es que yo creo que uno de los puntos fuertes también de este Nier Automata no es que tenga el típico y manido sistema de progresión por niveles, ¿no? De que vamos aumentando el nivel y van mejorando las estadísticas y ya está. No, no. Sino que aquí hay una cosilla muy, muy original, yo diría, que se trata de los chips de ampliación. Que la verdad es que, como digo, lo que le dan la originalidad a todo el juego, porque cada uno de estos chips que vamos encontrando, ¿no? Pues derrotando enemigos, o en cofres, o en jefes y tal, pues va a mejorarnos algún aspecto del personaje, desde lo típico, ¿no? De aumento el ataque o aumento la defensa, pero también cosas un poco más extrañas, ¿no? Que no vemos no son tan habituales, ¿no? Por ejemplo, la expansión de interfaz. O sea, si nos equipamos este tipo de chips, pues vamos a poder verle la vida que le queda a los enemigos o el nivel. Chips de sonido, que es muy gracioso porque si te quitas el chip de sonido, no oyes nada del juego. Es como si le quitases complementos a un ordenador, ¿no? La tarjeta de sonido se la quitas y dejas de oír. O puntos en el minimapa, ¿no? O puntos de guardado. Puedes ir ampliando, ¿no? Tenemos como una especie de memoria, vamos a llamarlo memoria RAM, ¿no? Con una capacidad limitada. Y estos chips de ampliación, cada uno, tiene, pues, por así decirlo, un tamaño. Y entonces no nos podemos pasar del máximo de nuestra memoria. Entonces tenemos que gestionar muy bien qué le metemos a nuestro personaje para darle unas habilidades que pues puedan encajar en esa memoria, ¿no? Me parece todo un acierto. Además, esa memoria se puede ampliar en tiendas gastando monedas y tal. Y la verdad es que está súper chulo porque te permite hacer una cantidad de builds enormísima. También te digo, si te quedas con la habilidad del principio, te pasas el juego perfectamente. Sí, a ver, totalmente. Y yo aquí también hago una reflexión. El juego no es un juego difícil en absoluto. No. De hecho, el esquive no exige una precisión en absoluto. Puedes darle e ir spameando. Pero sí que es cierto que la diferencia entre jugar todo normal y jugar bien está en la elegancia. Y esto es una cosa muy de Platinum, la coreografía, el sentir que estás haciendo las cosas de una manera diferente a lo que sería aporrear botones. Es que es que lo ha dicho Atreides al inicio, ¿no? El tema de la finta, ¿no? Del esquive, de esa especie de momento bala en la que hace esa especie de efecto el personaje de que se divide en varios, ¿no? A la vez. Me parece, pues lo que tú has dicho, ¿no? Elegancia en combate, satisfacción a la hora de estar a los mandos. Y a nivel de dificultad, es verdad que el juego, en su variante normal, yo diría que es prácticamente casi un paseo, ¿no? Hay algún que otro jefe que te puede dar algún que otro escarmiento, pero el juego tiene una cosa y al final es que al principio te dejan elegir entre cuatro niveles de dificultad, desde fácil hasta extremo, creo que lo llaman, el que es difícil más aún. Pero es que tiene una peculiaridad y es que puedes cambiar de dificultad en cualquier momento. Entonces, si una batalla te resulta muy complicada, le bajas el nivel, te lo pasas y lo vuelves a poner otra vez en la dificultad en la que estabas y sigues sin ningún tipo de problema. Por cierto, hablando de dificultad, en la dificultad fácil puedes hacer que poner chips para que sea automático el ataque, el de esquiva, el que dispare y que se cargue a los enemigos. O sea, puedes ponerte a ver la película prácticamente si quieres. Totalmente. O sea, está claro que lo que quieren es que puedas ver el juego, si te interesa, que lo puedas ver como quieras. Y una cosa que quería decir de lo de la elegancia, los chips también influyen en eso, porque lo bueno que tienen es que tú puedes coger y poner que te ralentice cuando te van a atacar, que se ralenticen las balas, que puedas coger y moverte aún más rápido, que todo eso. Así que tú puedes coger y hacer la coreografía, o sea, influir en cómo va a ser esa coreografía y esos movimientos, que a lo mejor no te hace mucha falta porque no es especialmente difícil, pero en cambio sí que lo disfrutas un montón. Yo me lo pasé pipa cogiendo y mirando, porque cogías y conseguías un chip de nivel 4. ¡Buah, qué pasada de nivel 4! Esto no veas. Claro, ocupaba él solo la mitad de la memoria. Porque mientras más nivel tiene, más grande es. Claro. ¿Y habéis llegado a hacer todo el contenido, los retos de la arena? Porque yo la verdad es que al principio ni lo encontré, y luego sí que en esta última partida sí que está ahí, pero no me he aventurado. No, yo a tanto no he llegado. Yo llegué creo que al quinto reto, y ahí ya, en el quinto me quedé parado, ya no llegué al sexto, no sé si hay sexto, quiero decir. Yo lo jugué la primera vez, esta segunda no, y no me acuerdo cuántos, la verdad. Yo lo que sí quería comentar respecto a la estética es que no se limita solo al tema del combate, que también, ¿no? Yo creo que es la parte más importante. Es que Platinum esto lo cuida mucho. Yo siempre recordaré la primera vez que vi en Vanquish tirar una granada al personaje, que dije, esta gente trabaja de otra manera. Porque es que es un movimiento, para algo tan simple como tirar una granada que sale en 1000 juegos, un movimiento tan bonito. Notas que han trabajado los frames para que salga perfecto. Bueno, pues el caso es que en este juego el botón mismo de esquive que estamos comentando también es el dash cuando quieres correr, ¿no? Que hay un momento que es un movimiento bastante interesante, que el personaje va andando o corriendo como al trote, y si le das a este dash y mantiene el botón de dirección, hace como una carrera y va, cada vez se acelera más y más y más. Si tú vas manteniendo una velocidad constante, vas haciendo los saltos cuando debes y vas desplazándote de una manera regular, sin llegar a cortar con ningún seto, ni con ninguna planta o con un árbol, el personaje siempre corre y el desplazamiento lo hace fluido. Por lo tanto, tú te obligas, a mí me ha pasado, de verme intentando hacerlo con los saltos perfectos, todo bonito, y cuando no lo he conseguido, me ha dado rabia no poder hacer que el personaje se mueva con la fluidez que creo que pretenden que yo me desplace. Además, narrativamente tiene sentido, porque al ser androides no se cansan nunca, ¿no? Pueden estar sprintando a tiempo indefinido, que eso no va a parar, ¿no? Eso está... Además, con el taconeo, que es una cosa curiosa, van corriendo y el taconeo que lleva tu vida, clac, clac, clac, y se va acelerando de una manera que llega a compasar, y tú te sientes como en una dinámica de movimiento rápido y fluido que no puedes parar. De hecho, hay veces que me pongo a correr dando vueltas para parar en el sitio correcto y quedarme donde me tengo que quedar. Sí, sí. Y bueno, me queda muy poco por contaros. Hablando de 9S, pues ya lo ha hablado antes Juanjo, el tema de los minijuegos. Hay algunos que se las traen, la verdad, porque la mayoría de veces manejamos como una especie de flecha, ¿no? Que tiene que atacar una especie de bolas negras, que también nos atacan, ¿no? Con esa especie de, como de burbujas. Y hay ciertas secciones que es verdad que ahí tiene su intríngulis, el hecho de pasarse ciertos minijuegos. De hecho, hay una zona por ahí secreta en el parque de atracciones, una zona opcional, donde hay una consola o algo así que haces minijuegos con un nivel ya de dificultad un poquito más elevados, y ahí, ojito, ¿eh? Eso está guapo, ¿eh? Eso está guay, creo, cómo vas desbloqueándolo. Pero yo creo, sinceramente, que, a ver, es un twin stick shooter, es decir, lo mueves, vas disparando con uno, mueves con el otro, pero yo creo que no está muy bien, ¿eh? O yo soy un poco torpe. No, que va, es que no está muy bien. Y realmente reconozco que tarda un poco en reaccionar y en moverse. No sé si habría que meter algún chip para que vaya mejor en Inés, porque pues, no le he metido. Yo sin tocarlo, yo he disfrutado mucho del pirateo, y yo he jugado más a piratear que a... Ah, sí. Mucho a más. Y además he disfrutado un montón intentando sacar todos los puzzles de alguna manera, los patrones. Al final es desentrañar patrones. Porque si te fijas, hay unas bolas que son naranjas y otras que son como moradas. Sí. Las naranjas sí te las cargan, las moradas no. Tienes que saber a cuál disparar y cuál esquivar. Y a veces tienes para cubrirte cuando te vienen ataques que parece uno de estos bullet hell en el que todo está lleno de balas. Tienes que cubrir. No, si algunos se las traen. Pero lo que mola mucho es cuando estás pegando con la espada y con todo a un bicho dorado, y de repente entras y dices que solo tienes que dispararle un momento y te lo cargas. Y le habías pegado con todo. Y dices, joder, hay que entrar más a piratear, está claro. Totalmente. Yo creo que la vuelta de 9S es mucho más calmada que la de Chubby. Pero quería terminar con la que creo que todavía no hemos mencionado, que es Chu-Ei, o Ei-Chu, ya no me acuerdo muy bien cómo vas a hablar. A2, sí. Que creo que es la versión de Chubby hipervitaminada, o sea, la guerrera total. Creo que aquí ya se les fue de madre. Sí, es un personaje que en un primer momento tú la ves como un NPC, y después resulta que es primordial en la tercera Mira, vuelta. Un ejemplo ese. Que en la primera vuelta es el típico personaje que tú dices, bueno, si ha aparecido un segundo y se va, y si te quedas con solo eso, es eso, no te cuenta nada. Y como dice Juanjo, es que hasta que no sigue jugando, pasa sin pena ni gloria. Sí, para mí es la heredera al final, ¿no? Un poco de Chubby, ¿no? Llega un punto en que la historia de Chubby, digamos, entre comillas, acaba y empieza la suya, ¿no? Es como el relevo. Sí. Luego vamos a ver si nos da... Es que de verdad, son las 9 de la noche, es de un lunes. Eso también hay que explicarlo. Hay muchas cosas que me encantaría comentar en cuanto a personajes. Creo que el caso paradigmático es, por ejemplo, Adán y Eva o bueno, el caso de A2 también, porque tiene mucho que ver con lo que te juega, con lo que te cuenta el juego, con los temas que trata. Pero también, si algo nos dice, si algo nos brinda información, es que es la música, por favor. Bueno, Juanjo, has disfrutado, ¿no? Uf, prepararme esta sección ha sido uno de los mayores regalos que me han hecho, por lo menos este mes, tengo que decirlo, porque estamos de racha últimamente. Y si en el anterior informe de emisión tuvimos Skyrim como yo creo que es una de las mejores bandas sonoras de su generación, y digo más, tal vez de la historia, pues nos encontramos con Nier Automata, donde Keiichi Okabe, como bien ha dicho Atreides, que es el que se ha encargado de hacer esto, hace un trabajo soberbio, y yo creo que es para muchos un trabajo artístico musical muy bueno en estos últimos tiempos, y de hecho, hay que decirlo, en los premios GOTY de 2017 fue el ganador de la banda sonora. Así que no es poca cosa, no estamos hablando de ninguna tontería. Y bueno, haciendo un poquito una brevísima reseña de Keiichi Okabe, que ya lo hemos nombrado un par de veces, pues bueno, él junto con su estudio musical Monaka, que él es el CEO, pues básicamente está centrado en videojuegos y en anime, y hay que destacar sus aportaciones a sagas de arcade míticas como, no sé, sobre todo en el Namco, podría decir Ridge Racer y básicamente Tekken. Han creado temas musicales de varias ediciones como son Tekken 2, Tekken 3, Tag Tournament, Tekken 5, Tekken 6, pero sobre todo, y aquí voy a empezar fuerte diciendo, bueno, que solo por esto, yo creo que entra en el Olimpo del Batallón, y ojo a esto, Sergio, son responsables de la música del episodio Gladiolus de Final Fantasy. ¡Hombre! ¿Pero qué me estás diciendo? Esa sí que no me lo podía esperar, ¿eh? No, te lo había avisado. Tengo que decir que antes de empezar, wow, le he dicho, te voy a dar un dato que te va a encantar. O sea, esta es la conexión a priori, bueno, que estamos viendo que no, imposible, entre Nier y Final Fantasy, primero a través del diseñador de personajes y ahora también el compositor. Sí, señor. Que no son ninguna tontería. Eso es una maravilla, claro. Después decir una cosa, y es que no sé si habréis visto que he nombrado la saga Tekken y Tekken Tag Tournament, Tekken 2, Tekken 3, para los muy, muy, muy oyentes antiguos del Batallón Pluto, no sé cómo decirlo, oyentes desde hace mucho tiempo, que seguramente la mayoría ya ni nos hayan oído desde aquella, pero nuestra sintonía inicial no es la que tenemos actualmente, que es la compuesta por Sergio, sino que es una anterior que habíamos cogido de un juego, y era de un Tekken precisamente, así que parece que no, pero Nier Automata tiene cierta conexión con el Batallón Pluto en la banda sonora del inicio de nuestros principios, porque en ese mismo juego participó Monaka Studio. Así que tenemos como que hay varias coincidencias que nos hacían hacer este informe de emisión en el apartado musical. Bueno, vamos a centrarnos en el juego y resulta, bueno, yo creo que es difícil destacar algún apartado de un trabajo tan completo, es decir, es bueno en general. Porque la realidad es que, como suele ocurrir con producciones de este nivel, es que a poco que indagas te das cuenta que el esfuerzo y la constancia suele ser la base que le da origen a este todo final completo tan redondo. Y aunque podríamos decir que todo viene de antes, y es que esta es la verdad, hay que decir que la banda sonora de Nier Replicant y Gestalt está compuesta también por los mismos, por Monaka y por Keiichi Okabe. Y entonces, pues es fácil pensar que el germen de lo que estamos viendo aquí viene dado ya por una evolución natural de la música de Nier en general. Es decir, Nier Automata no solo evoluciona la franquicia en lo jugable, sino también en lo sonoro a la par, porque se ha migrado todo, excepto el grupo de programación puro, que es Platinum, lo que es el ideólogo, que es Yoko Taro, y lo que es el musicólogo, y me invento la palabra, que es Keiji Okabe, pues han ido con el propio proyecto. Y bueno, vamos a hablar de la obra, y hay que destacar que aunque es un trabajo con una gran carga instrumental, donde la música y la melodía son los elementos fundamentales, y la verdad un gran peso en el que se basa el sentimiento que se quiere transmitir en cada momento, hay una voz, ¿no?, que se suele oír, no solo una, sino que una voz que está reproducida por mujeres, son tres mujeres en especial. Una es Amy Evans, que proporcionó su talento también en el primer Nier, y posteriormente para este juego se han unido Yannick Nicole y Marina Kawano. Y las letras de las canciones, que ellas mismas interpretan principalmente, se usan en un idioma totalmente inventado que se denominó en su día idioma del caos. Y es una mezcla de gaélico, que es una lengua que se habla muy poquitas personas que hablan en Escocia. También se usa un poquito de japonés, un poco de inglés, francés, incluso alguna palabra en castellano. Y aunque bien es verdad que encontraremos temas en inglés y que también se versionaron algunas canciones al japonés y al francés, podemos decir que el juego está hecho dependiendo de la configuración de nuestra, de una configuración externa de la máquina, ¿no? Ese idioma del caos yo lo veo como algo inventado, bastante paradigmático con respecto a lo que es el sentimiento principal del juego. En las palabras del propio Okabe, porque fue entrevistado no hace mucho y pude sacar varios extractos de esa entrevista, el rumbo que quiso dar al OST en su conjunto respecto a su trabajo anterior hace hincapié en que Replicant se desarrolla en un entorno fantástico, lo que contrasta con Autómata, que se desarrolla, bueno, pues esta especie de futuro distópico del que estamos hablando durante todo el momento. Y la idea, pues, fue dotar a la música de un fondo y un dinamismo del que no habíamos visto en el anterior trabajo. Eso sí, usó las voces que ya he comentado y otras más en coro para acompañar a los instrumentos con melodías que fueron deliberadamente melancólicas para seguir transmitiendo tristeza y un sentimiento efímero, por lo que el nexo musical entre ambas obras está asegurado, siendo un trabajo que se siente distinto a la vez que se observa cierta familiaridad. Así que es normal ver a los fans de la propia saga de Nier deshacerse en elogio en este apartado del juego, porque claro, los que no hemos vivido Nier Replicant no lo sabemos, pero es que la evolución se hace notar, y yo que he escuchado las dos bandas sonoras, pues puedo dar fe de ello, que se ha trabajado muy bien en que siendo distinto suene familiar, y eso yo creo que es algo importante. Este juego no sería lo mismo sin la banda sonora. O sea, qué maravilla. Mira que a mí siempre en estos juegos, no voy a decir de mundo abierto, pero en los mundos amplios el moverme me resulta horrible. Pero es que aquí, qué belleza, de verdad, qué maravilla. Sí, es que entrar a un espacio abierto y que te planteen ese tema musical en muchos momentos como que te ambienta de tal modo que te obliga a jugar de una manera determinada, te condiciona el gameplay. Y que una banda sonora consiga condicionarte el gameplay de una manera tan bien hilada es algo que yo creo que es de admirar, porque te das cuenta de que el que lo está haciendo lo hace de una manera interesante. Y es que, claro, es muy curioso ver el proceso creativo que ha usado el autor a la hora de crear sus composiciones. En esencia, lo que hace el señor Okabe es posicionarse en la situación planteada, y él visualiza los gráficos para de esta manera ir dando forma a la música en un intento de enriquecer toda la escena que se dibuja en su mente. Y el proceso para dar a la luz las melodías existentes es un poquito diferente, ya que lo que él hace en este caso es que visualiza a una persona cantando, y a partir de ese recurso busca un elemento que trate de llegar al corazón del oyente. Y claro, al observar este proceso creo que se empieza a entender ese punto familiar, pero a la vez lejano, de todos estos temas. Se nota la influencia en las capas y estilos, yo creo que más o menos occidentales en cuanto a los arreglos, pero a su vez, esa manera tan íntima de crear que hemos visto se plasma en ese toque oriental y más concretamente japonés que destila el juego, ¿no? Las raíces de la cultura del creador se hacen visibles y no pueden ser más que algo que enriquece un apartado muy soberbio. Y voy a hacer mención especial a un apartado que se menciona pocas veces, aunque aquí hemos dado una pincelada, y es la reproducción de los temas de una manera minimalista, imitando el estilo de sonido de los videojuegos de la época de 8 bits, que ocurre cuando utilizamos la habilidad de pirateo de 9S en la segunda vuelta del juego. Ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Pero es que ocurre que de una manera muy orgánica, ya que la transición que se hace de una manera es apenas perceptible, pero sin embargo ambienta la situación de una manera magistral. Quiero decir, cuando tú estás luchando y consigues piratear a un enemigo, la transición al modo pirateo se hace de un modo muy, muy interesante, ¿no? Porque pasa de un modo real al virtual como en un proceso muy rápido que se ve tan solo unos segundos. Y lo que podría ser una rotura de gameplay similar a lo que ocurre en los JRPGs clásicos, en lo que todo cambia, incluso la música, en este caso no es así. Se mantiene el apartado musical como un hilo conductor de la acción, dando cohesión no solo al apartado jugable, que es lo más normal, sino que si nos ponemos a hablar de la propia esencia del juego, donde se puede activar esa difusa línea, ¿no?, que podemos ver entre el mundo físico y el virtual, pues aquí el ser y el estar como concepto identitario trasciende y la música hace que eso ocurra, ¿no? Como que de una parte a otra la música te sigue llevando, no se rompe. Estar físicamente y estar virtualmente no deja de ser algo conectado, que es muy interesante porque el juego habla mucho de eso, ¿no? Eso me vais a permitir que recuerde que me ha pasado jugando a Super Mario Odyssey. Este juego tiene momentos, por ejemplo, cuando pasas a esos momentos en los que juegas con Mario en 8 bits, la música de la fase pasa a estar en 8 bits, ¿no? En tono 8 bits. O cuando te sumerges en un lago o lo que sea, la música también varía. Hace como una especie de variación del tema musical de esa fase en tonos acuáticos. Creo que es un poco a lo que viene refiriéndose también en Nier Automata. Claro, claro. Y además tiene su lógica. Lo que pasa es que aquí, claro, si te pones a jugar al juego y ves ese momento en el que Nines, al final de la primera vuelta, vive gracias a que él está en la red y se manifiesta a través de uno de los robots que está caído, te das cuenta de que la existencia propia de él trasciende su cuerpo y va al mundo virtual, ¿no? Pues aquí en el pirateo te das cuenta de que ese estar en el virtual sigue permaneciendo y la música en modo 8-bit hace que esa continuidad permanezca. Y a mí, por lo menos, me llegó muy rápido ver eso y me gustó, ¿no? No sé, me dio una sensación de estar bien hilado. Bueno, voy a hacer, no me queda mucho, y voy a hacer un símil culinario porque encuentro, y sabes, Sergio, que a mí me gusta hacer símiles culinarios siempre. Encuentro un parecido más o menos evidente a los productos agridulces o a los de repostería que mezcla lo dulce y lo salado. En general, suelen maridar mejor productos de un mismo grupo de sabores que lo que hacen es añadir matices a una misma base. Pero en el momento que se consigue una buena combinación de polos opuestos, quedas cautivado por lo singular y difícil que es hacer cosas distintas, ¿no? Y es lo que pasa un poco en esta banda sonora. Si te pones a oírla, por un lado, notas mucha velocidad, mucho, es muy trepidante, es muy rápida, pero en otro momento notas la melancolía, ves la pena, te das cuenta de que hay algo que te hace sentir que ese mundo no está completo. Y entonces aquí yo creo que se plasma muy bien. Bueno, solo voy a acabar diciendo que mi tema favorito es Pascal, que es un tema que se da en una especie de aldea de robots y me parece muy bonito porque me parece muy humano y ahí humano no hay nada a la vista. Y me parece muy interesante. Ya dejo la pregunta siempre a mis compañeros cuando hago la parte de banda sonora, si hay alguna canción que les guste en especial y que digan por qué. A ver, yo te respondería, vamos, pero es que no me sé los títulos de las canciones, pero sé que ha sonado durante la emisión de este informe. Sergio antes ha puesto un tema epiquísimo que me ha encantado, pero no te sabría decir el nombre, lo siento mucho. Sé que seguramente sea un tema de algún combate tocho contra algún jefe o algo así. Y a mí me gusta mucho la que suena con Popola y Débola, pero tampoco me acuerdo ahora del nombre y no lo tengo a mano. Lo que sí me gusta mucho es que en la banda sonora te encuentras muchas veces temas muy épicos, que van muy bien con eso, pero que los temas melancólicos algunas veces también te los encuentras mientras luchas. Y lo que hace es cambiar la percepción de la pelea que estás teniendo. Que no es lo mismo, sobre todo cuando a partir de la segunda vuelta, cuando estás, por ejemplo, atacando a esas familias de robots directamente. Pues hace que lo percibas desde otro punto de vista, muy distinto a lo de si... Porque claro, la música épica, ¿qué hace? Sino enervarte, sentirte más fuerte, que estás luchando y trasciende todo y eso. Y la música melancólica lo que hace es... convertirlo a lo mejor en... ¿Te hace sentir mal? ¿En una matanza? Claro, es obligado a... Eso es, más o menos. Entonces, creo que está magistralmente. A mí, yo llevo muy pocas bandas sonoras de juegos en el coche y la de Nier y la Nier Automata son las dos que suelo llevar. Sí, a mí me encanta la del desierto. Bueno, todas en general, pero la del desierto es preciosa. Es decir, que podía encontrar esta banda sonora, bueno, en YouTube siempre, ¿no? Pero en Spotify eso. Y 46 temas con una duración, pues algo más de 3 horas y media, que se hace ligerita si te la vas poniendo temitas sueltos y tal y cual. Y de verdad, muy disfrutable y que quien pueda se la ponga, porque yo ya la tengo en mi lista y es algo obligatorio. Y hay una versión además en Spotify, de hecho la música está sonando ahora mismo en el programa por Spotify, y hay un álbum de adaptaciones a piano de estos temas que para estudiar o para leer puede venir muy bien. En fin, la banda sonora, si algo queda claro es que esto es comida gourmet, que hay muchas texturas, hay muchos sabores, que todo funciona. Y mira, en honor a Juanjo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacer una pequeña pausa y ponemos el tema de Pascal y regresamos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí de regreso y además este bloque, este segundo bloque del programa, el protagonismo lo vais a tener vosotros, los oyentes, con las aportaciones, con los mensajes que nos habéis mandado, pero yo me estoy frotando ahora mismo las manos, porque siempre le pedimos a Traides que haga ese trabajo de investigación, de ver qué se dijo en su día sobre el juego, si era bueno, si era malo, si ha envejecido bien esas críticas y como además Nier Automata ya hemos explicado que tiene un contexto muy particular. Desde el primer momento se entendió la propuesta, ha costado calar en los medios de comunicación, no sé, cuéntanos. Qué va. Fue alucinante, la recepción desde el principio fue de lo más favorable. Mira, para que os hagáis una idea, la revista japonesa Famitsu le dio una puntuación casi perfecta, de 39 de 40, alabando a mayores aspectos, wow. A pesar de que un crítico que le quitó un puntito dijo que es que la personalización era engorrosa. No había entendido bien cómo se ponía los mandos o algo así. Pues salvo eso, le dio 39 de 40. Ya sabéis que en Famitsu son 4 críticos que dan su puntuación y le dieron 3 10 sobre 10 y 1 9 sobre 10. Así que no está mal. Pero esto en Japón, bueno, que también pues a lo mejor tienen más creencia por sus propios juegos y eso, pues no. GameSpot elogió todos los aspectos del juego, aparte de las misiones secundarias, refiriéndose al modo de juego como lo más parecido que hay un sucesor espiritual de Metal Gear Revengeance. No está mal. Sí, no sé la comparación si está del todo bien hecha, pero muy bien. Yo creo que se quedó en la parte de la lucha, supongo. Porque de la historia no. Pero bueno, en Game Informer, por ejemplo, precisamente destacaron que la narrativa y la jugabilidad del juego, describribió muchos elementos que estaban muy bien, pero que la narrativa y la jugabilidad del juego estaban oscurecidas por las mecánicas que le parecieron confusas u obtusas. No sé, a mí, en fin. En cambio, en IGN dijeron que Nier Automata era un viaje loco, hermoso y muy entretenido, lleno de ideas locas y una jugabilidad increíble. Y PC Gamer, en cambio, claro, habló de la versión de PC y esa te da un poquito la razón a ti, juego. Dice que en general tenía una visión positiva del juego, pero que el port de PC era inferior debido a los problemas gráficos y técnicos. Este se ha quedado corto. Ya luego, ahora entraremos en España, que hubo más opiniones. Mary Station, por ejemplo, dijo que es una carta de amor a los videojuegos japoneses, que de forma voluntaria o involuntaria encontraban trazas de títulos como Metal Gear Rising, Xenoblade X o Radiant Silvergun. Y es verdad, todos de ejemplos muy distintos. Pero decía que su genialidad es tal que de algún modo consigue que todo esto cuaje como parte de una experiencia coherente sin que en ningún momento se desmorone por el peso de sus experimentaciones. Y le dieron un 9,3. Vandal dijo que la narrativa era brillante y que tanto la historia como los personajes estaban al más alto nivel. Y destacó lo que hemos hablado antes del sistema de chips que da mayor profundidad al combate. Y también otorgaron un 9. Otros que quedaron enamorados del juego fueron los de Hobby Consolas, que hablaban que en multitud de ocasiones la cámara se bloqueaba para mostrarnos la acción de una perspectiva cenital, como si fuera un gauntlet. En otras se muestra un arcade 2.5 o la Tony, que al estilo de Metroid. En otras es isométrica y que las unidades de vuelo lo convierten en un shoot'em up. Y destacaban también que Keiichi Okabe es un genio y le dieron una nota de un 9,3. Decía que es que era uno de los juegos más variados que habían visto en años. Y estoy de acuerdo, la verdad es que la variedad que tiene... Vamos, bueno, que parece que lo que está todo el mundo de acuerdo en que lo que fallaba en Nier era la jugabilidad, por así decirlo, pulirla, sí. Que al final lo importante de un juego, ¿quién lo iba a decir? Era poder jugar. Sorprendentemente. Y mira que Cavia tenía muy buena prensa y muy buena eso, pero la verdad es que Platinum hace lo que mejor sabe hacer. De hecho, 3D Juegos dice precisamente que mejora ostensiblemente al Nier original de 2010, que el estudio japonés Platinum demuestra que con una buena motivación y un universo potente a sus espaldas son capaces de crear videojuegos extraordinarios. Dice que no es perfecto y que admite mejor en algunos aspectos relacionados con las misiones y el mundo abierto de cara al futuro, pero que sin embargo el combate y la historia son dos pilares tan fantásticos que lo convierten en una obra tremendamente disfrutable. Y le otorgaron un 9,2. Ya lo que te decía de la versión de PC. Dice que la edición de PC que se ve todo mejor, que es más nítido, que han intentado mitigar el popping, que es verdad que en algunos momentos si ibas corriendo pues empezaban a saltarte los árboles y estas cosas en algún momento. Y que hay algunos juntos que los controles, pero que si se quiere jugar con ratón y teclado es mejor que te compres un mando, porque no hay tu tía. Pero en cuanto al rendimiento dice que el resultado es muy regular, que hay congelaciones, que hay caídas al escritorio, que dice que confiemos que se vaya solucionando con el tiempo a base de parches. Era muy optimista, ¿verdad? Porque 4 años después han hablado ahora de un parche. También que la aplicación del anti-aliasing es capaz de convertir una estupenda fluidez en un fenomenal baile de diapositivas si se aplica al máximo. Y daba igual, porque decían que ellos jugaban con una GTX 970, que era la que había en ese momento, que se podía jugar de forma bien para llegar a 60 frames por segundo, pero que tenías que recortar cosas importantes para poder jugarlo bien. Y que con las gráficas ATI todavía era peor. Pero de todas formas sí que se corrigió algo de eso un poco gracias a los parches que fueron sacando las propias compañías. Pero aún así, la mayoría de los errores hasta ahora no se han corregido. De hecho, la versión que se ha sacado en PC, pero para Game Pass, tiene algunas correcciones, pero los de la fluidez, el anti-aliasing y todo eso, sigues teniendo los mismos problemas que tiene Steam. Así que ahora mismo no es buena versión. En cambio, la de Xbox One, las críticas sí que fueron muy buenas, siendo sin duda la mejor versión, porque incluía el DLC que sacaron posteriormente, un DLC con unas arenas y que podías luchar incluso contra el jefe de Platinum y contra el jefe de Square Enix en estas arenas. Es curioso. Y que funciona genial a 60 frames sin ningún problema. O sea que, bueno, de hecho, bueno, tú es que ya jugaste, Juanjo, en Series X, ¿no? Ni siquiera en One X. Sí, sí. Yo la verdad es que he disfrutado una versión que yo no puedo tener queja en el aspecto técnico. Espectacular. El juego no le puedo poner FPS súper estables, no generación de fondo, nada de popping, todo perfecto, tiró una fluidez exquisita el juego, la verdad sí. Que muy buena versión. Pues yo creo que esa es lo mejor, luego sería de PS4 y luego desgraciadamente la última la de PC, que bueno, salvo que empieces a meterle parches que ha hecho la comunidad, que para algo está, pero si lo compras tal cual, es eso. Bueno, el caso es que al juego lo han nominado a muchos galardones, como mejor narrativa o mejor juego de rol en los Game Awards, en los que ganó, por supuesto, el premio a mejor banda sonora, porque es que en 2017 ganar un premio a mejor narrativa o mejor juego de rol estaba un poco complicado, menudo amigo. Sí. Pero también ganó el premio de excelencia en los Japan Game Awards o el premio de audiencia en la Game Developers Choice Awards. O sea que no estuvo mal. Al final se quedó con un 82 en Metacritic y para PC también tuvo una nota parecida, pero en Xbox One un 83. Pero en Xbox One recibió reconocimiento universal obteniendo una puntuación de 90. Al fin y al cabo era la más pulida de todas. Y en cuanto a ventas, bueno, pues el juego empezó muy bien. Hemos dicho antes que en todo un año habían vendido 132.000 copias de Nier. Pues durante la primera semana vendió 198.542 copias con el lanzamiento. Nos saltamos lo del 2017, suelo decir que para mayo de 2019 el juego había conseguido ya más de 4 millones de copias con 500.000 unidades adicionales de la versión Game of Yorha, que era la versión completa, la que le añadían el DLC. el juego superó con creces las expectativas dentro de Square Enix. Les hizo considerar a Nier como una posible franquicia. Y yo creo que antes lo comentaste, Sergio, que Platinum Games mencionó que las fuertes ventas, además de la recepción positiva de la crítica, salvaron a la compañía y revitalizaron el interés general por sus productos. Eso es. Después de cosas como eso, como Legend of Korra y compañía. Y bueno, a febrero de 2021 el juego ha vendido más de 5,5 millones de unidades en todo el mundo y se espera un nuevo juego de Nier para móviles y tablets. Sí. Y parece ahora mismo una franquicia muy viva. Acaba de llegar Nier Replicant, el remake remaster, según se mire, de ese Nier, de que solo vendió 700.000 unidades en todo en 10 años. O sea que qué barbaridad de ventas, ¿eh? Qué barbaridad. Estoy... Nadie lo podía haber imaginado. 5,5 millones de algo que era de culto y que lo veían, lo jugaban cuatro gatos. Y yo cotaron en una nube, porque, a ver, si tienes buenas ideas, pero no te avala el éxito comercial, tienes que tener mucha confianza en ti mismo. Pero siempre está bien tener un público entregado y cuanto más numeroso, mejor. Sí, desde luego. Y además, lo bueno que tiene es que fue sin traicionar su visión, sino todo lo contrario. Lo de alimentarse de los dos, lo que fallaba en el otro se sustituyó y lo que era todo bueno se mantuvo. Así que vamos, fantástico. Te digo más, esa visión es una visión muy particular, que es esa filosofía existencial que inunda prácticamente todo Nier Automata y que al menos... tenemos que mencionarlo porque es fundamental para todo lo que estamos esbozando. Es que es la base. O sea, el debate no solo sobre qué significa ser humano, sino también qué nos hace humano y qué implicación tiene el hecho de serlo. Y todo eso nos lo muestran a través de una serie de debates filosóficos de una manera muy elegante en esos acontecimientos del juego. Además, hay como una serie de menciones muy características. Imagino que os habéis encontrado con robots como Pascal, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, Simone de Beauvoir, que evidentemente todo esto son reflexiones y que incluso su forma de comportarse tiene mucho que ver con estos filósofos. Y sí que habría que rescatar, es fundamental que el juego tiene muchos debates filosóficos, pero hay un tema común que recorre toda la obra, que es el eterno retorno de Nietzsche. Cuando él habla de Nietzsche, de este eterno retorno, él se refiere a un experimento mental en el cual nos tenemos que imaginar que un genio se apareciese ante nosotros y nos propusiese que nuestra vida se repitiese eternamente tal y como la hemos vivido, si aceptaríamos o no. Y Nietzsche dice que nada más hay una respuesta posible a esa pregunta, y es un rotundo y sincero sí. Solo sabremos que nuestra vida es plena cuando, con todos los momentos malos, con las desgracias, pese a todo, le decimos a ese genio que sí, que queremos vivir nuestra vida perpetuamente tal y como ha sido, porque no concebimos que podamos haber vivido mejor. ¿Qué ocurre? Esto, en Nier Automata, todos los personajes están metidos, encerrados en este bucle que repiten una y otra vez las mismas acciones. Mueren, reviven, luchan, pero nunca llegan a ninguna parte. Siempre hay como... están atados a una angustia existencial de saber que todo lo que han hecho no tiene ni un propósito ni un significado. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos comentado de pasada, del descubrimiento de saber que quienes los han creado ya no están. Entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que hacen? Y solamente hay una serie de personajes que escapan de esta angustia existencial, que son A2, que la hemos mencionado, Adam, y esos robots de la aldea de Pascal, que son pacifistas y se salen de la red que conecta a todos los androides. Pero es brutal todo lo que nos cuenta el juego al final sobre ese eterno retorno, sobre la visión del superhombre de escapar de esas cadenas de la opresión y de poder vivir nuestra vida. De hecho, vemos en los primeros compases del juego cuando utilizan la caja negra, ¿no? Bueno, recordemos, el juego incluso tiene... Esto es muy curioso, pero el juego tiene en uno de sus menús, o bueno, tiene una combinación de botones que creo que es presionando L3 y R3, donde te puedes autodestruir, de verdad, el jugador. Lo que nos cuentan a nivel argumental es que cuando utilizan esas cajas negras, como que no sé cómo decirlo, sus conciencias, por así decirlo, como que viajan otra vez a ese búnker, ¿no? Que está en el espacio otra vez. Y que por el camino puede que además se pierde esa memoria, ¿no? Como que vuelven otra vez a la vida, pero han perdido ese recuerdo, ¿no? Del pasado. Sí, es como un reseteo, ¿no? Y entonces lo importante que es para ellos en concreto, que para otros parece ser que no es así, mantener su personalidad. Y ahí es donde uno empieza a ver ese asunto del existencialismo de qué eres, ¿no? De si es más humano un humano por ser de carne y hueso o es más humano un humano por tener sentimientos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que te define como persona? Al final es eso, ¿no? En un momento dado hay un instante en el que se ve esta villa de los robots que estaba comentando Sergio, de Pascal, que es como si fuera un poco el alcalde o el que está guiando a todos ellos. Y su existencia al margen de la humanidad, al final la ves como ser un pueblo de personas, personas robóticas, personas humanas, con sus sentimientos, con sus niños pequeños, con sus, si te pones a ver los diálogos, con sus personas que sienten amores, desamores, desengaños. Al final no deja de ser cómo la humanidad se abre paso a pesar de la vida. Y es muy interesante ver ese momento de no saber qué es lo que une la conexión que te hace ser persona, sino estar vivo o tener conciencia. Ahí hay una mezcla de sentimientos que intenta transmitir, que yo, claro, con los niveles de conocimientos que tengo, que son muy planos, solo me hace nada más que hacerme preguntas. Y es lo que me asaltaba. A partir del amor que hay entre los personajes principales, sobre todo después de la segunda vuelta, cómo Nainés se plantea muchas cosas por los problemas que está teniendo y to be. Es que no quiero desentrañar mucho tampoco, pero el asunto es que eso le hace sentir y sentir le hace ser. Y al final todo eso pues plantea porque el existencialismo, inteligencia artificial, qué es la humanidad, muchas preguntas que es difícil de responder. Y qué duro también pensar que el Dios que crees que te ha creado, esa deidad, no existe. Y que, por tanto, si no tienes un propósito, si no tienes una finalidad, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo puedes salir de eso, ¿no? Eso al final es el superhombre de Nietzsche. Y pues, yo creo que esa es la clave. Sin embargo, yo veo que está lo de Nietzsche, pero casi lo veo más enfocado al budismo que a Nietzsche. Es decir, ese eterno retorno me da la impresión de que lo que es no contemplar su vida y que estén satisfechos con ella, sino más bien el coger y todas esas vidas que vienen, intentar mejorarlo, intentar ser mejores para intentar romper ese ciclo sin fin en el que mueren y vuelven a luchar, mueren y vuelven a luchar, mueren y vuelven a luchar constantemente. Y eso sí me recuerda más a lo de que nosotros vivimos nuestras vidas para intentar ser mejores y poder trascender. Que se une un poco a que el que ese Dios que no existe no es necesario para poder ser mejor e intentar trascender. Que al final es un poco en parte lo que creo que cuenta la historia. Y otra cosa que me parece muy interesante es la absurda lucha entre robots y androides. Que en realidad me recuerda desgraciadamente mucho a cuando aquí no se ve a las otras personas como iguales a ti, sino que por el color o por la raza o algo así, se les juzga como el enemigo o inferiores o algo similar. Y esto es constante durante todo el juego hasta que se van dando cuenta que no. Claro, no es además así. Se refleja muy bien porque los personajes principales están hechos a imagen y semejanza del molde original, que es el ser humano, ¿no? Cuando ves a... Además, están muy estilizados, son muy guapos, ¿no? Son muy bellos, tanto 9S como 2B como A2, son personajes que a la vista resaltan, ¿no? Claro, son el humano precioso, en teoría, por antonomasia. Y claro, cuando ves al robot tan distinto, sientes que ellos se sienten más parecidos a su creador que los otros, que en el fondo también son creaciones del mismo molde. Pero claro, es lo mismo que suele ocurrir en el mundo actual, ¿no? Que tú, si tienes la religión católica, vamos a tomar esa, ¿no? Que se representa a Dios como un hombre caucásico, con unas facciones más o menos, vamos, no estoy descubriendo nada. Pues sí, claro, sí. Se tiende a pensar, ¿no? Que los que se parecen más son más hijos de Dios. Ese pensamiento tan... tan estúpido, ¿no?, que hay en la humanidad. Y aquí se refleja muy bien, de una manera muy gráfica. Y al final tú te das cuenta del que el que es más humano dentro de lo que se puede llamar humanidad en este juego es el que menos se parece físicamente, porque una cosa que hemos dicho, 2B es muy autómata. 2B es muy, muy autómata, muy robot. Y Nines, ¿no?, es el que le intenta plantear dudas en todo momento, el que le hace saltar y convertirse o pensar más como un ser humano. Estos androides, estos robots, mejor dicho, intentan parecerse, replicar los sentimientos humanos sin poder mirar a esos humanos porque no están. Todo a través de lo que ha quedado registrado. Un poco un trabajo antropológico muy, muy chulo, que también tiene mucho que ver con la religión, hasta el punto de que crean a Adán y Eva, que también hablamos de aquí de lo bellos que son todos los personajes, la visión, cómo lo reconstruyen, todo lo que se sabe sobre ese origen de los humanos a través de estas dos figuras tan, tan importantes. Y sobre Nines, a mí es que me parece el personaje más fundamental, más revelador de todo el juego, y esto tengo que decirlo porque en la primera vuelta se nos presenta como alguien muy pusilánime, no tiene las habilidades de combate de 2B, no tiene ningún tipo de... incluso se le ve débil, se le ve a alguien vulnerable, y eso no interesa en un juego así con todo lo que tenemos que hacer. De repente llega la segunda vuelta y Yoko Taro utiliza un mecanismo fundamental en narrativa, que es la anagnórisis, que es el descubrimiento de datos que desconocíamos sobre su identidad, sobre el entorno, sobre lo que está ocurriendo, y es el que realmente se empieza a cuestionar todas esas órdenes de arriba, empieza a indagar, y nosotros como jugadores le acompañamos en ese proceso. Y es un personaje que, partiendo de una premisa a lo mejor inferior por sus capacidades de explorador, creo que es el que hace que, para mí, el juego Nier Automata despegue y ya no baje a tierra nunca más. Claro, es que en el tema argumental tengamos en cuenta que él es el nexo entre la primera parte y el final, ¿no? Es como que la que une toda la situación. Él es el que descubre toda la situación y él el que desemboca lo que al final pasa, que es una debacle total de todo el ese teatrillo, que es ese mundo inventado, que con ese propósito no real de la humanidad en la luna, etcétera, etcétera, el que lo desenmascara es él. Porque, y de hecho lo dice en un momento del juego, ¿no?, que sabían que él es el que iba a descubrir la situación y que no le habían puesto a él de apoyo a 2B para ayudarla, sino que era al revés. 2B era, como si dijéramos, tuviera la que estaba salvaguardando que él no se metiera demasiado en los recovecos del asunto. Así que él es el verdadero protagonista del juego, aunque en ningún momento parece que lo es. Si se va de la lengua, claro, totalmente. Y de hecho eso ya ha pasado varias veces en la historia. La de que haya descubierto demasiado y haya habido que reiniciarlo todo. Sí, y me encanta otra cosa que me gusta del juego, es cómo invierte los roles tan por antonomasia. Porque en un primer momento hemos hablado de la cosificación un poco del personaje de 2B por esas facciones que tiene, por el tema de la falda, el trofeo. Pero sin embargo, hay una imagen muy potente que llama mucho la atención y es que lo que tú ves como portada en la versión Beacon House Gods es a ella cogiendo en brazos a Nines, cogiéndolo, y él totalmente desmayado, perdido. Quien lleva a brazos al hombre es la mujer, que es un cambio de papeles tan clásico, tan manido, tan aburrido, y a mí me parece que como que están dando un contexto más allá de lo normal, me parece interesante. Y te digo más, yo incluso veo un poco referencia al concepto de mártir. Incluso en la historia, en esa primera vuelta ya se ve, Nines lo crucifican cuando encontramos luchamos contra Dan o contra Eva, ahora mismo no recuerdo, en esa ciudad copiada, y me parece que tiene como una fuerza simbólica brutal. Correcto, que... correcto. Y además, como bien has dicho al principio, tú a Nines lo ves como más débil. Pero cuando juegas con él y ves el daño que hace pirateando, porque es muy potente, revienta al enemigo, los enemigos normales los revienta con un pirateo simple. Y a los enemigos más potentes, con un par de veces que piratee, se los carga. Entonces te das cuenta de que no es que 2B o 2B fuera tan fuerte, es que ella acababa antes con los enemigos porque él lo dejaba medio tocado. Que es que, por lo menos si tú te pones a verlo así, te da, porque en teoría lo que tú haces con las dos primeras vueltas es complementar una vuelta total, que es ver la parte de ella y la parte de él. Así que no es tan débil como parece, y cuando juegas con él te das cuenta de que es todo potencia, pero en vez de bruta, intelectual, se podría decir, o virtual, de otra manera diferente. En él vemos desde luego cómo aflora la humanidad, cómo se refiere a la propia Tubi en muchas ocasiones, señorita, no sé qué, y ella dice, no, pero ¿por qué me hablas así? No, bueno, todo lo contrario, empieza como muy formal y cómo esa evolución se va generando, igual que las relaciones con a través del pinganillo que tiene Tubi con la gente que está en la luna. Que a veces es interesante ver esa muestra de afecto o esos lazos de los que rehuye Tubi, como decía Juanjo, la más autómata, desde luego, al menos haciendo honor al propio juego. Hay muchas más cosas que tenemos que tratar. Afortunadamente tuvimos aquí a Víctor, que hizo un enfoque fabuloso desde el punto de vista psicológico, y a todo el mundo le recomendamos que revise ese episodio en el que él hace un repaso desde Drakengard hasta Nier Automata sobre esos temas centrales desde el punto de vista de la psicología. Pero nosotros hemos hablado mucho, ¿eh? Llevamos aquí casi 3 horas y creo que es el momento de que lo hagan también los oyentes que han hecho los deberes. Estamos, bueno, muy agradecidos, muy contentos, porque repito, allá donde nosotros no vamos a poder llegar, estoy seguro de que vosotros lo vais a hacer mejor que nosotros. Por ejemplo, nos dice Grizzly, nos manda un correo. Buenas, batallón, aquí Grizzly, en un comentario para el informe de misión de Nier Automata. Me voló la cabeza. Después de unos años sin jugar a videojuegos o haciéndolo de manera intermitente, consiguió volver a enamorarme de este mundillo. Me recordó por qué me gustaban tanto los videojuegos que jugaba de pequeño, y siendo tan diferente a ellos, destaca en las 3 cosas que para mí hacen memorable un juego. Personajes, historia y banda sonora. Es sobresaliente en cada uno de estos apartados. Lo más interesante es que te cuente una historia de una manera puramente videojueguil. No puede ser replicada en otro medio. En mi caso, cuando llegué por primera vez a la zona del parque de atracciones, la conjunción de la imagen y la música, siendo un momento tan hermoso y siniestro, me impactaron de una manera que ya sabía que estaba ante un título especial. Un saludo y muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, esto no lo hemos comentado, el momento parque de atracciones. Es que ese es un punto en el que yo me quedé fascinado. Cuando vemos los fuegos artificiales, los robots con los globos, una vez más intentando replicar las emociones humanas, las actitudes, las rutinas que tenían, como era ir a un parque de atracciones. Qué bueno. Yo creo, no sé si es en esa zona en concreto, pero me suena que sí. Subimos a una, vamos a llamarla madre, con una cuna, con un bebé, sí, robot allí. Y dices, madre mía, es que es igual, es replicar un poco el comportamiento humano. El final, ojo al momento final ahí, la apoteosis de la crítica social a la imagen, me parece brutal. Es que no hablamos, estamos hablando de en trazos muy gruesos de lo que quiere transmitir el juego. Pero el juego hay unas críticas a muchos aspectos sociales, como en este momento en el cual el boss no deja de ser una mujer atormentada por querer agradar a un hombre, y cómo se deforma por intentar llegar al punto en el que ya no es tanto agradarlo a él, sino agradarse a ella misma para poder agradarlo a él. Y cómo la sociedad moldea la mente de la gente para hacer cosas que en el fondo no quiere hacer. Me parece muy buena la crítica para que la gente se dé cuenta de ciertas cosas. ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar los audios que nos han enviado los oyentes y volvemos. Hola, batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio para el informe de misión de Nier Automata. Para empezar voy a valorar el título, y no sé si esta opinión será muy compartida, pero este juego ocupa uno de los puestos más altos en mi ranking personal de lo mejor que he jugado nunca. No de esta generación, ni de la anterior, ni de... No, de nunca. Así de contundente. Lo curioso es que no lo jugué de salida, ni siquiera lo tenía en el radar. Empecé a escuchar hablar de él, me intenté acercar, vi trailers, vi gameplays, no me atrajo nada, porque no tenía muy claro qué es lo que me estaban vendiendo ahí. Y nada, poco a poco, con el tiempo, seguí escuchando maravillas, a vosotros mismos hablar de él, en otros podcasts, que al final apareció en Game Pass y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Y lo instalé, empecé a jugarlo, la verdad es que no me atrajo mucho inicialmente, pero tenía que seguir porque quería comprobar por mí mismo todo lo que se oía. y fue un gran acierto. Sé que mucha gente dice que donde gana este juego de verdad es cuando te lo terminas y das una segunda vuelta y una tercera, pero tengo que decir que a mí la primera me empezó a gustar mucho. Empezó un poco el argumento, la trama, a desvariar, por decirlo de alguna manera. Los robots comportarse de esa manera que se comportan cuando llegas al parque de atracciones y cuando te enfrentas con unos enemigos que dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué sucedían los enfrentamientos con los jefes finales? Tubi, Nainés. Vamos a hablar de los personajes un poco. Bueno, Tubi me encanta. Es la típica soldado eficaz, cumplidora, obediente. Y cómo anda, qué forma más sexy de moverse tiene la tía, ¿eh? Y después está Nainés, que parece el típico compañero cómico inicialmente, pero después ves que es el que se plantea las serias dudas de lo que está pasando y al final es parte fundamental de la trama. Vamos, me encantan los personajes, de su carisma y bueno, todos los que salen, incluso los robots, que parecen que son todos iguales, cortados por el mismo patrón, pero como poco a poco los van personalizando y van ganando matices, hacen que los vayas viendo de otra manera. A todo esto, que casi me lo dejo. La música. Qué maravilla de música, qué banda sonora. Bueno, ya no entiendo cuando Dani y Alex, os mando un abrazo ahora si lo estáis escuchando esto, se fueron a Londres al concierto. Fue justo antes de la pandemia y no me extraña que fuerais a algún conciertazo de este tipo de música, porque es una maravilla también. Y bueno, yo creo que nada más. No quiero contar mucho de la historia, supongo que en el informe sí que hablaréis de ella, por no desvelar mucho, porque este juego yo creo que merece la pena jugarlo, darle una vuelta, una segunda vuelta, una tercera. Y ir encontrándose, no sé, es que lo que haya pensado Yoko Taro, no sé qué se habrá fumado, pero es una pasada cómo ha podido concebir algo así. Nada, un saludo y nos leemos, batallón. Hola, muy buenas, soy el Hokuto y este es un audio para el informe de misión de Nier Automata. ¿Qué decir de este juego? Pues bueno, empecemos por el principio. Es un juego que en su momento, cuando empecé otra vez a moverme por el mundo del videojuego, después de un pequeño parón por mi paternidad, pues me recomendó mi hermano. Te va a gustar, es un juego muy bueno, confía que ya verás que te lo vas a pasar bien y demás, tiene bastantes modos de juego dentro del mismo y ya verás que va a molar. Me lo dejó para Play 4, pero no tuve ocasión de tratarlo, estaba con otros juegos y bueno, al final me esperé y lo jugué cuando salió en Game Pass. Y la verdad es que tengo que reconocer que acertó plenamente. He de decir que al principio, cuando empecé a jugar al juego, me costó un poquito entrar. Es un poco diferente a lo que suelo estar acostumbrado. Las mecánicas, los modos de jugabilidad y demás, pues no eran lo mío. El hecho de a veces shooter, a veces vuela, estaba guay, pero era distinto. Entonces, claro, me chocó un poco. Pero bueno, aún así seguí jugando. Cuando tenía tan buena referencia y sobre todo de quién venía, dije seguro que conociéndome como me conoce, sabe que me va a gustar, apuesto por ello. Y la verdad es que sí, conforme fui avanzando en la historia, empezamos con B2 y muy bien, la verdad. Me iba cada vez gustando más la trama. Es una trama que no me resulta muy desconocida, puesto que bueno, se ha tratado en varios ámbitos ya, ¿no? La humanidad dentro de las máquinas y demás. Hay muchas películas que lo corroboran. Yo en mi caso, donde más profundicé fue en un manga de Yukito Kishiro, GAM, o como aquí se conoció, Alita Ángel de Combate, que también lo trata muy bien. Recomiendo a todo el que le guste el tema que se lo lea. Pero bueno, volviendo otra vez al juego, me gustó bastante porque vuelve a tocar temas que ya me eran familiares y los profundiza de otra manera. Me gustó mucho, me hice el primer final. La verdad es que fue un buen sabor de boca y me dejó con ganas de más. Entonces empecé la segunda vuelta. En la segunda vuelta he de decir que como cambiamos el modo de juego a 9S, me vi un poco raro, ¿no? Yo soy más de acción y entonces pues el hecho de tener que hackear y tal, me costó un poco más. Eso y que tenía un bombardeo de juegos con el Game Pass impresionante, hizo que picoteara un poco y lo dejé aparcado. Entonces pues nada, me vino a huevo cuando oí que hacíais el informe de misión y dije, a por él. Entonces me terminé el segundo final, me encantó, más que el primero, porque el primero, digamos que araña la superficie del juego, te deja ver la intención de Yoko Taro, pero en el segundo ya ves realmente por dónde va la cosa, ves los mimbres de lo que intenta, a dónde intenta llegar y lo que quiere profundizar un poco más. Me gustó mucho y seguí. Me hice el final A, el final B, y luego me hice el final P, Pues la verdad es que fue un poco de casualidad. Pero bueno, lo terminé también. Y después del PEN te hice otra cuarta vuelta, por así decirlo. Y bueno, no he podido terminar esa cuarta vuelta antes de hacer este audio. Y bueno, seguro que me la termino después de esto. Pero bueno, aún no me ha dado tiempo, no puedo hablar de más. A destacar también la increíble banda sonora que tiene. A mí me encantó, vamos. Pero es más, un niño de 7 años que estaba al lado mío mientras jugaba, que es mi hijo, en un momento dado, en una partida, no se me olvidará que me dijo: papá, qué música más bonita tiene este juego. Es increíble cómo conecta hasta con un crío de 7 años un tipo de música que realmente a él ni fu ni fa, ¿no? Pero es muy melodiosa, muy armoniosa, muy bonita y sabe subir y bajar muy bien en los momentos que le hace falta. Un juego totalmente recomendable. El que a lo mejor entre y le pase al principio como a mí, que no sea mucho de su estilo o algo, pues bueno, yo aconsejo que le dé una oportunidad, que lo termine, que cada vuelta es más corta que la anterior, con lo cual no te preocupes, si en la primera vuelta haces 15 horas, en la segunda vas a hacer como mucho 5, y así sucesivamente, ¿no? Cada vez vas bajando más los tiempos y vas aumentando lo que es la emoción, porque la historia se va enriqueciendo cada vuelta que le das y vas aprendiendo más sobre lo que quiere decir Yoko Taro en esta obra. Muy recomendable para todo el mundo. Me alegro mucho de que hayáis hecho este informe de emisión. Y nada, a esperar los siguientes. Buenas, Batallón. Soy Oriodna. Es la primera vez que intervengo y únicamente quería dejar una pequeña reflexión sobre este juego, sobre esta saga y todas las implicaciones que tiene más allá de la calidad indiscutible del juego. Yo me aproximé a este juego al descubrir que era obra de Platinum Games, o al menos que desarrollaba la parte de combates, y como yo soy un enamorado de Bayonetta, pues dije, pues vamos allá. Pero al ir informándome sobre el juego, sobre de dónde venía, sobre Yoko Taro, su creador, me fui dando cuenta de algunos detalles de un juego que está protagonizado por androides nihilistas, con nombres que evocan a Shakespeare, que nació a raíz del cuarto final de su primera parte, que a su vez es un spin-off de una saga anterior de Play 2, que nacieron a raíz del quinto final de su primera parte, que era un final que hacía homenaje a The End of Evangelion. Es decir, una serie de datos que me volvieron loco la cabeza y que hizo que tuviese que empezar a jugar. Y así fue, empecé con su primera entrega de Drakengard. Y me gusta un poco comentar la contraposición que existe entre este primer Drakengard, ya el segundo no lo hizo Yoko Taro, no va por los mismos derroteros. Esa contraposición que hace ese primer juego Drakengard con este Nier Automata, dado que en el primer Drakengard nos encontramos a personas, a seres humanos que han perdido totalmente su humanidad, que están totalmente fuera de la realidad. Estamos ante un protagonista que es un asesino, que lo que en otros juegos se aplaudirían aquí se condena, y que ha perdido su humanidad con personajes totalmente desvirtuados, con que no tienen muchas veces ninguna clase de moral. Y en este Nier Automata nos encontramos a personajes que no son humanos, que son androides, que son robots, y que sin embargo tienen mucha más humanidad que los humanos. Son personajes que están en una búsqueda del ser, una búsqueda de una finalidad de la vida, y que se encuentran con que su programación o que su existencia muchas veces no tiene ningún sentido. Se hace referencia a Nietzsche, se hace referencia a tantos otros filósofos con sus ideas del eterno retorno, sus ideas de para qué existimos, y me parece un juego que no se le valora suficiente en ese sentido, que nos presenta una serie de ideas bastante interesantes para este mundillo, que me gusta que haya juegos que se atrevan a ello. Solo quería dejar esta rápida reflexión. Un saludo y muchísimas felicidades por el trabajo que hacéis, y deseando escuchar este informe de misión. ¿Qué tal, Batallón? Aquí Soldado Minorima, acudiendo al llamado de este informe de misión de Nier Automata. Para comenzar, quiero comentarles de que si yo tuviera que hacer algo como una lista de los videojuegos que en su momento me han marcado, sin duda este Nier Automata estaría dentro de los primeros puestos. Ya entrando al juego, pues me encanta la música, el detalle de la banda sonora, que tenga un lenguaje propio este universo, creo que le da una sensación como de futurismo, a todas las melodías, mientras que los instrumentos de alguna manera suenan tan limpios y naturales, generando un contraste, algo que es magnífico también. Además, los personajes son igual estupendos, tanto 2B como A2 como 9S. Cada uno de estos tiene sus propias aspiraciones, sus miedos, los traumas que tienen que superar y que los convierten en personajes tan complejos, que son cosas que también yo aplaudo mucho de este título. Igual algunos personajes secundarios, tanto algunos enemigos como Pípila y Popola, por decir algunos, durante bastante tiempo estos personajes no importan tanto durante la trama, pero al final todos terminan siendo muy entrañables por lo que terminan aportando dentro de este mundo. Pero no creo que todo de este videojuego sea bueno. Creo que el mundo abierto, la decisión de hacer este videojuego un mundo abierto, deja un poco que desear. No siento que hayan suficientes razones o suficientes cosas que hacer como para desear perderte dentro de este mundo. Al final creo que yo lo terminé sintiendo un poco vacío. También creo que el sistema de combate podría ser mejor. Casi todo el juego lo puedes llegar a pasar en su dificultad estándar solamente haciendo spam del botón de esquive. Pero pues al final las cosas buenas superan a las malas en muchos aspectos. Y bueno, para ser honesto, no siempre quise jugar este título. Cuando salió y vi los comentarios de las personas que ya la habían probado en un inicio, muchos de estos comentarios terminaban hablando sobre los píxeles del trasero de 2B, sobre cómo podías destruir su ropa con ciertos botones, y ciertas cosas que me provocaban pocas ganas de querer jugar este título. Además de que los juegos estilo Bullet Hell no son lo mío, y cuando vi que este juego tenía partes de este tipo de juegos, me hicieron dar un paso para atrás. No fue hasta después que una amistad me terminó recomendando jugar Nier Automata que decidí meterme a mi primer juego hecho por Yoko Taro, que sería este. A pesar de eso, y aunque 2B es uno de mis personajes favoritos de los videojuegos, siguió sin gustarme que hayan tomado la decisión de hacerle este diseño a ese personaje. Además, por ejemplo, de ciertas cosas como que el trofeo que tú puedes ganar por tratar de verle la ropa interior. Pero bueno, regresando a las cosas buenas, disfruté mucho también de los toques filosóficos del juego. El final, por ejemplo, de la historia de este Pascal, la relación también de Jean-Paul con cierto personaje igual, o por ejemplo el mercader que está dentro del pueblo que hace la referencia al barco de Teseos. También en su momento creí que una vez que acabara el final A del juego, pues las cosas irían cuesta abajo. Pero una vez llegas a la parte B, terminas comprendiendo más de los personajes. Y una vez llegas a ese final E, el juego termina estando en su punto máximo. En ese momento yo descubrí que con el videojuego se pueden hacer muchas más cosas que con ningún otro medio artístico. Una vez aceptas la ayuda de las personas y se une un coro en el momento final de la canción de The End of the World, no puedo hacer más que aplaudir una vez terminas llegando a la parte final, ya final del videojuego. Y ya una vez acabé el videojuego por primera vez, estuve un par de días sin ganas de jugar otro título. Quería volver a sentir la experiencia de Nier Automata por primera vez. Seguramente se me olvidan más cosas porque hay mucho que poder comentar de este título. Pero seguramente ustedes también dirán bastante y estoy esperando con muchísimas ansias escuchar qué es lo que ustedes tienen que comentar en este informe de emisión. Seguramente harán un gran trabajo como todos los anteriores que yo he escuchado. Así que sin más, solo tengo una cosa que decir. Gloria a la humanidad. Hola, muy buenas, batallón. Os envío un audio con mi opinión acerca del Nier Automata. Y la verdad es que me pareció un muy buen juego. Encima lo cogí con mucha gana porque estaba en el confinamiento y la verdad es que me vino muy bien. Sobre todo el cambio de jugabilidad que tiene. Le da como con una buena frescura que se agradece mucho. Hay veces que te da la sensación de que estás jugando a juegos diferentes dentro del mismo juego, con respecto a jugabilidad, y la verdad es que esa parte me gustó muchísimo. Pero por otra parte, me sobró completamente el tema de los diferentes finales, de no saber ni cuánto hay, de no saber cuándo parar. Y la verdad es que para mí personalmente ese punto me rayó un poquito, y por eso quizás sí que lo recomendaría, pero avisaría previamente de lo que se puede encontrar, porque a mí me rompió un poco la experiencia. Pero bueno, a grosso modo lo disfruté mucho y eso lo recomendaría, pero avisando de lo que se puede encontrar al final. Un saludo, gente. Seguí así. Hola de nuevo. Soy Fernando y esta es mi segunda vuelta al audio de Nier Automata, porque ahora mismo me estoy viendo grabando el audio que habréis escuchado hace un rato, espero, y me estoy dando cuenta que me estoy dejando muchas, muchas cosas por comentar. Porque, por ejemplo, si habéis dado la segunda vuelta, cuando llega el momento de configurar las opciones del juego, vamos, a mí me explotó la cabeza. O sea, dije, espera, ¿qué estoy viendo? Esto es una maravilla. O, por ejemplo, cuando llegas a uno de esos finales troll en lo que simplemente te dicen, tienes que ir a este sitio rápido, y por torpeza o por lo que sea, te confundes, vas hacia otro lado, vale, no has ido donde tienes que ir, se ha muerto la humanidad, te ponen los títulos de crédito en un segundo y te quedas diciendo, pero qué demonios, están locos estos los que han hecho este juego. Menos mal que puedes volver a cargar la partida y seguir. Y también quiero hacer mención especial al ajuste que tienen las mecánicas, que cuando vas avanzando no es que empieces de nuevo, es que tú sigues con tu nivel, con tus armas, con todo lo que hayas conseguido, y el juego no se resiente para nada. Los enemigos van subiendo también de nivel, sigue siendo entretenido, y una de las partes que más me ha gustado es que cuando controlas a Nines, el modo hackeo, vale, puede ser un poco repetitivo con los enemigos normales, pero en los momentos clave del juego, eso es una delicia. O sea, que me pareció una forma de orientarlo magnífica. Bueno, y ahora un escenario a destacar, la ciudad copiada. Eso hay que verlo. O sea, cuando entras ahí dices, ¿qué es esto? O sea, que... yo me quedé ojiplático durante un buen rato, no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Vaya cambio de estilo, de diseño, de todo. Eso es una pasada también. Hay que vivirlo, señores. Podría seguir, podría grabar audio sobre audio y no terminaría. Os recomiendo jugarlo, y si no, ver vídeos en YouTube. Es que es una pasada. Venga, ahora ya sí que me despido. Un saludo y nos leemos, batallón. Madre mía, la calidad de los audios, estoy muy contento porque son numerosos, además bien trabajados. Fer, que ha enviado dos para jugar también un poco con esto de la narrativa. Y en general, bueno, al final esto es lo que marca la diferencia. Cuando hacemos un informe de misión, la clave está en escuchar, en compartir. Vuelvo a lo mismo, quiero insistir porque me siento un poco mal, porque sé que al final un juego como Nier Automata habría que dedicarle un mes entero a base de episodios. Pero esto se trata de acercar nuestra experiencia, compartir cómo lo hemos pasado con ese juego y rememorar emociones. Y creo que eso también lo habéis reflejado con vuestras notas de audio. No sé si estáis de acuerdo los demás. Sí, esto es lo que hace grande al batallón. Lo tengo que decir sinceramente. Yo no sé otros podcasts cómo lo tendrán, pero nosotros el tema de las aportaciones de nuestros oyentes, de nuestros soldados, es algo que nos llena de orgullo. Pedir colaboración y que te avasallen no tiene precio. Es algo muy bonito y no podría destacar a nadie en concreto, solamente decirle a todos muchísimas gracias y que nos sentimos muy arropados y muy dignificados por teneros ahí. Bueno, creo que ahora sí que tenemos que ir concluyendo. Ya casi son las 10 de la noche, ya es totalmente, evidentemente, de noche, se ha ido el sol. Pero lo hemos pasado bien aquí esta tarde, aquí recordando todo lo que nos ha dado, que no es poco, un juego como Nier Automata, y cómo nos ha abierto la puerta para poder descubrir la propia franquicia, la propia saga Nier. Y poco más que decir, simplemente que vamos ahora pues a cerrar, a concluir este informe. Ya sabéis que ahora tenemos la costumbre siempre de adelantar cuál va a ser el tema, el objeto de estudio del siguiente monográfico, pero en esta ocasión, ya sabéis, ahora nos acercamos a junio, un mes muy particular en cuanto a videojuegos, porque es L3, luego entramos en los meses de verano, no quiero aventurarme a pedir colaboraciones, a pedir aportaciones para un informe que honestamente no sé cuándo vamos a poder realizar. Y si algo sabemos, porque nos lo ha dicho la experiencia, es que estos espacios que hacemos merecen su tiempo, sin prisas y sin nada en la agenda de por medio que nos pueda enturbiar el juicio. Sí que voy a decir que hay un pre-3 en marcha, un programa en el que vamos a repasar qué esperamos, qué anuncios queremos ver en la cita ineludible de la industria del videojuego, y que ahí sí que queremos también saber con vuestros audios y comentarios si hay algún juego que tenéis marcado en rojo en el calendario, si creéis que X compañía va a dar la campanada y la sorpresa, o cómo llegáis a la cita. Si un poco desangelados, desesperanzados o todo lo contrario, porque significa vuelta a la rutina, a la normalidad, si queréis verlo así. Esperamos recibir cualquier tipo de aportación, ya sabéis que lo vamos a poner en el programa, que este es mi último episodio, al menos durante el mes de mayo, lo explicamos también, pero se quedan aquí mis compañeros haciendo un trabajo sin duda fantástico y maravilloso. Así que Aitor, pues nos vemos más adelante aquí en el Batallón Pluto. Pues nos vemos en ese pre-3, la verdad que muchísimas ganas, porque ya después de 2 años, yo siempre cada temporada lo decía, que yo los capítulos que más disfrutaba cada temporada eran los pre y post-E3, esas sensaciones previas y luego ya lo que nos acababa llegando, ¿no? Y es un lujazo poder volver a vivir esas emociones. Y nada, que nos vemos para esa cita, estaremos puesto todo nuestro foco en ese Road to L3. Y que nada, que la gente se vaya preparando. Yo ya voy calentando el motor, voy cogiendo carbón y lo voy metiendo al tren del hype. Fantástico, muchas ganas. A ver si vemos un nuevo personaje de Smash, ¿eh? Y nos alegra un poco la jornada. Solamente te quiero preguntar si este año vamos a tener canciones de L3. Wow, a ver el E3 que tenemos, un E3 diferente, así que un batallón diferente. Si algo está claro es que los informes como el de hoy nos regalan muchas cosas. La principal es poder disfrutar de un juego como el de hoy. Así que, Juanjo, en ese sentido, mira, te llevas algo, ¿no? De la tarde que hemos pasado. Pues claro que sí, yo no puedo más que agradecer estar haciendo esto. Yo, sinceramente, yo disfruto, yo no estoy en el podcasting por obligación, estoy por devoción, a mí esto me llena. Y poder poner mi granito de arena y yo sé, y nosotros sabemos en general, que no podemos hacer justicia ni a este juego ni a la franquicia en concreto, porque es que es muy grande, muy extensa, y con el tiempo que tenemos hacemos lo que buenamente podemos. Pero esperamos que esta especie de tributo pues llegue a algún sitio y que a los que les gusta el juego que lo disfruten y que hayan pasado un rato agradable, al menos como hemos intentado pasar nosotros. Lo mismo a Atreides, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, he disfrutado como un enano, me ha parecido fantástico. Además, me ha gustado, estamos diciendo, no, es que no llegamos a poderlo cubrir todo tanto como es. Es genial que no hayamos cubierto, tanto como sería todo el juego. Quedan muchísimas cosas por descubrir de las que no hemos hablado. El juego tiene mucha más profundidad de todo eso, nos hemos callado bastantes cosas que merecen la pena descubrirlas. El juego es muy divertido, el juego tiene una historia alucinante y unos personajes increíbles. Y luego, a partir de ahí, ya se pueden empezar a hacer conexiones y historias de por qué es y por qué no. Mira, por ejemplo, habíamos dicho, ¿por qué tiene ese aspecto Chubby al principio? Después de terminar de hablar todo esto, yo he llegado a la conclusión de que está muy relacionado precisamente con el superhombre de Nietzsche. El que esos androides sean a la idealización de los seres humanos puede ser perfectamente la razón por la que se ponen así. ¿Que por qué han decidido que la idealización de seres humanos es una minifalda? Eso ya es otra historia para otro capítulo. Pero vamos, que puede haber esto. Quiero decir, se pueden sacar muchísimas conclusiones, se puede averiguar muchas cosas. Y encima con una de las mejores jugabilidades que haya en todo el apartado de videojuegos. Así que espero que se hayan pasado bien. Si han echado algo en falta, lo sentimos, pero no es posible todo. Pero por lo menos los que no hayan jugado lo podrán descubrir cuando lo jueguen. Oye, qué bonito acabar dando respuesta, o al menos planteándola, a la pregunta que hacíamos al principio con esto del diseño de 2B, ¿eh? Parece que estuviese planeado y en absoluto. No, no, para nada. Ha sido totalmente así, tal cual. El coger y ir reflexionando mientras íbamos hablando. A ver, es normal, vuestras aportaciones también me ayudan a mí a pensar otras cosas y espero que las mías alguna vez os ayuden también a los demás. Por supuesto. Pues nada, yo soy Sergio Tur, esto es el Batallón Pluto, espero que os haya gustado y aquí seguimos disfrutando de los videojuegos, que es lo que más nos gusta. Un saludo, amigos. Chao, chao. Pues a mí me tiene por aquella amargura el micrófono. Otra vez es el cable que hace contacto cuando quiere. Así que cruzo los dedos. Pues eso, ponle cinta aislante o algo. Algo así, sí. Es lo que he hecho. Lo he sujetado con una... Ay, lo que se lleva... Lo del pan de molde para abrir y cerrarlo. El alambre. Pues eso. Sí, un alambre. Oh, eso mismo. Bueno. No sé si tenía un nombre más técnico, pero alambre funciona. Se entiende, o sea, que es lo importante. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Pues tengo una alergia horrible, oh, claro. Horrible. Es porque, a ver, es que yo ahora mismo estoy en Algeciras, me vuelvo la semana que viene. ¿Qué ocurre? Oh. Que siempre que vengo aquí, yo tengo alergia a la humedad. Entonces, sí. lo paso fatal. Pero, a lo mejor los dos primeros días todavía no noto nada, pero ya a partir del tercero ya tengo los mocos, ya estoy otra vez mal. ¿Has dicho que tiene alergia a la humedad y vive en el estrecho? Sí. Ha dicho eso. Pobre yo esto me ocurre desde que me fui a Madrid por primera vez. No sé, el cuerpo ya se acostumbró o lo que sea y lo pasó fatal. Bueno. Sí, hombre, cuando llevo aquí mucho tiempo, rollo verano, llega ya un momento en el que no me pasa. Tu cuerpo se satura, ¿no? De alergia y dice, ya está bien. Claro, no, la primera semana sí, pero... Tener alergia a la humedad y ser de la costa, eso es, yo qué sé. Una putada muy gorda, sí. Una mierda, sí. Bueno, tú imaginas, bueno, y peor, la gente que tiene alergia al sol. Sí, sí. Yo conocí un chaval así, se llamaba Rubén, tío. Todavía me acuerdo del muchacho. Madre mía, Dios. Pobre hombre. Un chaval joven. Era un chico joven cuando yo vivía allí en Melilla y, bueno, pues se pegaba el día en la casa, no te voy a mentir. Claro. Él vivía el confinamiento ya en los años 90. El pobre. Joder, puta. Se le va a hacer largo. Chungo, ¿eh? Pero para que veáis cómo es el cuerpo humano, ¿eh? Cómo reacciona a las cosas. Pues sí. Ahora yo he descubierto que tengo la piel sensible. Ah, eso es. Sí, sí. Y no es que vea una película y la piel se me ponga a llorar eso y eso, no. Eso es piel atópica. Eso es lo que tiene mi hija. Eso lo tengo yo. Piel atópica. Eso lo tengo yo. Pues es desesperante, de verdad. O sea, mis dos hijas la tienen así. Es una jodienda, sí. para vivir en la costa, bañarte en la playa, la sal se te crea ilusiones, es una putada. La verdad. La piel, pues, sí. Como si fuera un cocodrilo. De verdad. Sí, sí, sí. Dura. Sí, sí, pues es una putada, sí. A mí lo que pasa es que me pica mucho. Ah, sí, sí. Y eso es lo peor, porque luego te rasca y... Pero eso, uh-huh. Cómprate, hay geles especiales para... Tengo de todo. Ah. Pues fui al dermatólogo y todo, y tengo gel, y tengo también una crema que ayuda y esas cosas. Pero, por ejemplo, que estuvimos el sábado y nos pasamos muy bien, demasiado tiempo los pies se recalentaron y me estuvieron picando toda la noche. Uf. O sea, una putada, ni crema ni hostias. Así que bueno, madre, es un poco pesado. Pero bueno, te vas cogiendo tranquilo, te vas haciendo la idea, porque además ha sido este año. El año pasado me empezó a molestar a finales de verano y ahora pues ya parece que se ha quedado, que se ha ido desarrollando más intolerancia o lo que sea, no lo sé. Pues estamos en la mierda. Eso sí que es chungo, porque te digo una cosa, mira, vivir toda la vida con algo malo desde pequeño, pues es una guarrada, pero al menos te acostumbras con el pasar de lo, es tu vida, ¿no? Pero que tú lleves 40 años con una vida y de pronto te digan, no, a partir de ahora eres alérgico a no sé qué. Sí. Tú, tío, todas las costumbres que yo tenía las tengo que modificar de 40 años de vivencias. Que dices, ¿sí? ¿Cómo hago yo para cambiar todo esto, tío? Tiene que ser una guarrada. Sí, es una guarnada, pero como está lo de ajo y agua, pues entonces claro, claro, no queda mucho más, así que... Sí, la realidad es que mucho peor es, yo qué sé, habrán cosas peores. Mira, la diabetes, eso es una mierda, tener que pincharte todos los días, horrible. Sí, sí, y además que ahora últimamente salen muchos casos de gente que se hace diabética con el tiempo, que es algo que no pasaba antiguamente, no sé si será por la alimentación que llevamos, no lo sé, pero pasa eso. Pues vaya. Pues sí, la verdad es que sí hay que andarse con ojo. Pero bueno, en fin, cosas más alegres. ¿Qué tal los exámenes? Bueno, todavía no se ha empezado, claro. A ver, cosas alegres hemos dicho. Sí, hombre. Porque ha salido muy bien con los anteriores, ¿no? Sí. Serán en junio, ahora tendrá que prepararse o finales de mayo, entiendo. Mira, es que no me traía ni la agenda cuando me he venido a Algeciras. Y ahora están diciendo por el grupo de WhatsApp que el día 12 es el último día para entregar un trabajo optativo. Y estamos día 10, es como, ¿lo hago o no lo hago? Pero bueno, improvisar. Si es que yo he hecho de cosas que prefiero no contarlo, porque como luego esto queda grabado, es un problema, pero vamos. Sobrevivir. No cuentes tus secretos. Guárdatelos ahí. Secretos de alcoba, para contarlo en vivo y en directo. Sí. Y hoy nada, hoy Nier, lo que podamos y hasta donde lleguemos, porque... Es difícil plantearlo aquí una tarde de lunes, la verdad. Es una mala situación, tío. Un día esto sí que es la necesidad, porque realmente si no fuera por eso no hacíamos esto ni de coña. Ya. Es una lástima, pero en la vida es como es y es que no podemos hacer más. No, claro. Es que se complica. Pero bueno, de todas formas, mira, lo bueno es que el juego está muy bien, que le va a gustar a todo el mundo el programa, yo creo. Y que tiene muchísima chicha. O sea, si la cosa está en que no se nos vaya de madre. Más que otra cosa. Sí, claro, el problema es que va a haber sitios a los que no podamos llegar. Pero no porque no queramos, sino por falta de tiempo. Esa es la realidad. Entonces, pues sí. También que los oyentes sean conscientes de eso. Afortunadamente tenemos un montón de audios. Que quiera que no, también ayudan un poco a extender la experiencia. También yo Kotaro es un troll. O sea, hay que decirlo. Tú lees en una entrevista y lees en otra y dices esto... ¿Por qué dices una cosa y la contraria? Porque en verdad es trolo taro, se llama. Sí. Vamos, es que en una te empieza a... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí. Bien. Calentando la voz. Sí. Haciendo gárgaras. gárgaras virtuales. ¿Qué iba a decir? Antes de que si no se me va a olvidar, hablando esto de Nier, Atreides, en tu parte, por saberlo, por si no lo dice nadie o se lo dice alguien, no vamos a contar, imagino, todo el lore de Drakengard, del final, no sé qué. Pero no, he cogido unas 6 u 8 cosas. Nada vale. Más. ¿Lo del sistema de cloración blanca va a salir en algún momento? ¿Mencionado? Bueno. Mencionado, pero solamente, si no recuerdo mal, el sistema de cloración blanca son las lágrimas lunares, ¿no? Las flores blancas que se convertían luego en el sistema de cloración y no sé qué. Sí, a mí me suena lo que echas a la piscina, pues. Sí. No, pero mira, lo único que digo es que hay otro elemento común, que son las lágrimas lunares, que son unas flores blancas, que en Drakengard 3 es la flor que lleva cero en su ojo derecho y el mecanismo para clonarse y mucho más. Y no digo más. Y en Nier aparece como la flor que quiere Jonak y en un collar como recuerda la abuela de Kainé. Y en Autómata aparece en distintos momentos. No entro. Más. A ver, es que imagínate. Yo es que no he jugado a Drakengard, pero por lo que tengo entendido, toda la base de Nier procede de ahí, de uno de los finales que, digamos que en la batalla final contra la reina, no sé qué, se hace en el Japón actual, en el año 2000 y pico. Y fruto de ese enfrentamiento, al morir esa reina, surge lo del sistema de cloración blanca que o convierte a la gente en monstruo o los convierte como si fuera sal. Sí. Y a partir de ahí es cuando la humanidad, para combatirlo, surgen los dos proyectos, el proyecto Gestal y el otro. Y el proyecto de replicante. Claro. Entonces, como el germen. Pero claro, repito, es que estamos en un informe de Nier Automata. No sé, de verdad, estaría súper guay pero no podemos. No voy a entrar demasiado en eso. Aquí en cuento... Hombre, hablo de la muerte de los Gestalt, que los replicantes desarrollan sus propias almas. También que los humanos de Automata en realidad son los replicantes y no los humanos que se extinguieron. Vale, sí. No, sí, lo de las almas yo creo que es clave al menos mencionarlo, porque ahí es donde está la enjundia realmente. ¿Quiénes son estos androides y por qué tiene tanta importancia el tema de la humanidad? Claro, y lo importante es que Nier te has cargado a los humanos, que luego se supone que están en Nier Automata. Se supone que luego resulta que es que no hay nadie. No, tú, se queda uno más solito. Ni humanos ni extraterrestres. Ni extraterrestres, no había nada. Uy, qué lástima. Vale, pues entonces eso lo tenemos. Bueno, no sé si queréis comentar algo antes de nada. Ahora seguiremos hablando, ¿eh? O sea, el tema de la escaleta lo vamos a repasar, pero por si queríais decir algo. Yo me estaba quedando un poco loco, pero vale, como eran cosas de Drakengard, digo, ¿de qué estábamos haciendo ahí el informe? Porque me estaba quedando loco con la clorofila esa, digo, ¿de qué coño vamos a hablar hoy? Yo, es que no me veo capaz de explicar el sistema de la cloración blanca, porque realmente hay que jugar el Drakengard. No. Y es que, tela, aunque he visto vídeos, mira, me ha quedado muy claro. Os digo algo, nosotros podemos estar aquí 6 horas hablando, que sé que va a llegar, en cualquier caso, alguien que va a decir, ¿no habéis dicho esto? Porque eso pasa siempre. ¿Y va a tener razón? Y tendrá razón. Porque no podemos decirlo todo. No, pero también es verdad que con estas cosas, ¿sabes qué pasa, Trader? Todos sabemos que a todos los juegos han jugado 4 personas contadas en el mundo. En el mundo, sí. Que hayan jugado todos los Drakengard, los Nier, 4 contados. Pues te aseguro que esos 4 van a escuchar el informe y nos van a decir que hemos fallado en 4 cosas. Y de hecho es una cosa que yo contaré ahora en la introducción. Nosotros hacemos esto por cariño a la obra de la que hablamos, no porque queramos dárnosla de los más entendidos ni explicarle el juego a la gente como si fuéramos sabios, porque no es el objetivo. ¿Vale? Pasárselo bien. Pues si no jugado replican, ¿yo qué voy a contar? Claro. que les entre picorcillo y les dé ganas de jugarlo y esas cosas. Mm. Pero vamos, por eso, esto es solamente unos retazos de las conexiones con los anteriores juegos de Yoko Taro, porque es que eso no es lo importante del juego. Si realmente el propio Yoko Taro dijo que lo había hecho con la idea de que no hiciera falta haber jugado a nada anterior suyo para que se pudiera disfrutar, pues si él lo dice, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Claro, también es verdad, claro que sí. Vale. Y que hay muchas veces que hacemos informes de misión de juegos que no habíamos jugado nunca, que es por descubrir. Claro. Sí. Eso es. Es imposible que seamos super fans o super entendidos de algo cuando es un reto enfrentarse al juego en base. Claro. Sí, eso es verdad. Aquí lo que ha pasado en este caso ha sido que yo he vuelto a jugarlo. Pero vamos, porque me gusta mucho. Pero yo creo que eso nos ha pasado, a mí también me ha pasado, vaya. A jugarlo bien, porque en su día lo jugué mal. Eso también lo contaremos, imagino, después. Que esa es la gracia. Sí. Y no sé, iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Pero vamos, básicamente eso. Bueno, que luego también la dificultad añadida es que tampoco había tanta información en cuanto al desarrollo ni nada. No. Entonces, la semana que lo íbamos a grabar, me encuentro yo el domingo a las 7 de la mañana y digo, hostia, que es que no hay nada. Y grabamos en 2 horas. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué información me invento? Y aquello empezaban a salir temas súper profundos y digo, esto no me da para poder hacerlo yo ahora en un rato. No. Así que bueno, hoy sí que tenemos un poquito más de cositas. Vamos a hablar de Yoko Taro, sucintamente de su vida, un poquito el recorrido de Drakengard hasta Nier Automata. Hablaré de si habéis jugado al Drakengard original, aunque luego Atreides, como tú tienes una parte relacionándolo un poco Nier Automata con Drakengard y con Nier, toda la información que tú te quieras guardar cuando yo os pregunte, te la guardas y la dices en tu parte. Es porque, vale. Hombre, yo lo hago siempre para coger un poquito de aire y escuchar. Vale. Así que yo tengo una pregunta. En tu sección, ¿vas a explicar esa filia que tiene Yoko Taro por ponerse la cabeza de Emil en los eventos? Pues no, pero la podemos contar. Lo podemos contar porque lo sé. Sí, ¿no? Así que, sí. O sea, no es promocional, es por algo. Sí, es bueno, es lo que cuenta en las entrevistas porque, claro, otra cosa que sea cierto o no, yo creo que le viene bien por simple marketing. Pero él cuenta que es porque no quiere desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Pero por todas partes para que no se fijen. Pero si yo me acuerdo, el primer E3 que cubrimos, o el segundo, o por ahí, de los primeros que cubrimos, yo recuerdo que se presentó Nier Automata. Y mi cabeza solamente estaba en mirar a ese señor con esa máscara de la luna en la cabeza que pues, le llamaba de por aquel entonces. Es lo que dice, claro. Que es una persona introvertida y que además no quiere que su rostro sea como más importante que el juego. Ahora ya, que os lo podáis creer o no, yo ya ahí no entro. Sí, no, le molestará la fama. Eso no puede moverse por todo Japón por culpa de no llevar la máscara, pues lo entiendo, claro. Normal. En fin, cada uno es cada quien. Pues sí, y nada, entonces en un principio ese es el menú de hoy. Los audios los ponemos luego en edición, que además tenemos muchos audios, como digo, o sea que va a estar bien. Hay algunos temas que simplemente cada uno se lanza a la piscina, que comenten lo que más le ha llamado la atención, el tema de los finales, pues cuál ha sido vuestro final que más os impactó, o yo qué sé, la experiencia que habéis tenido. Y con los personajes igual, vamos a hacer un repaso rápido. Pero ahora yo estaba pensando, no sé si o avisamos y decimos, oye, esta parte la vamos a hacer con spoiler. Yo tengo spoilers a claro. Punta pala. Es que este juego, si no, no tiene gracia hacer un informe si no contamos lo que pasa cuando te acabas el juego por primera vez, que no te lo has acabado. Y ojo, spoilers de todo, quiero decir, de Nier Replicant, de Nier Automata y seguramente, y de Drakengard también. Claro, vale. Pues ya está, yo lo aviso al principio para que nadie se lleve a engaño y ya está, y lo tenemos. Me parece guay. Vale. Hablando de los finales, hay tropecientos millones de finales. ¿Vamos a hablar de todos? No. De los cinco. Hay 26, eso, vamos a hablar de los cinco, incluso... Vale. Tampoco vamos a decir, pues cuando tú llegabas a este sitio pasaba no sé qué. Sí que, hombre, contar la diferencia de una partida a otra, cómo cambia el personaje, en fin, la forma de jugar, lo que ocurre, pero así un poco por encima. Uh-huh. Pues claro. Vale, yo no entraré mucho porque me he jugado los dos primeros finales, pero los demás no. Así que vale. Los tengo aquí, pero tampoco... Pues el E, madre mía. ¿Has dicho que solo ha hecho dos finales? Sí, el A y el B. Wow, pues el C mismo. El C es el bueno, claro. Ya, pero al C estoy ahora. Entonces, todavía no he llegado. Pero el C es corto, realmente. Eso espero. La tercera run es la corta. Porque el B se me hizo largo, la verdad. Estaba bien, pues, pero sí, como mucha parte es la misma. Claro. No, pero te lo corta bastante. Si la primera son 20, la segunda son 10 y la tercera son 5. Como mucho, ¿eh? Estoy hablando a lo mejor a la larga. Que yo creo que es menos hora de las que he dicho. Sí. Pues no, a mí más o menos se me ha cumplido eso. La primera se me ha hecho 20 y la segunda han sido 10 o 12. Y para mí, un personajazo 9S. O sea, el chico. Sí. Uf, madre mía. Sí, sí. Es el que tiene más sentimiento. Es que si te fijas, el que expresa. El que expresa más humanidad. Y fíjate qué difícil hablar de este juego. Pero realmente el que empieza a lanzar chascarrillos, se enfada porque no se lo secundan. Después el que más siente cuando alguien le hace a la conducta, el que se hace preguntas, el personaje sentimental o el que expresa eso. Sí, y lo que es interesante es cómo va haciendo cambiar a tu vida. Sí, claro, la hace tambalearse en sus convicciones, que la otra es que lo tiene todo muy claro, hasta que le llega la realidad de la vida y el otro se la hace ver. Sí, justo. Vale. Resulta que descubrí hace poco... que cuando yo conecto el internet por cable, a veces pasaba que se me desconectaba solo y no entendía y volvía al cabo del tiempo. Y es que Windows tiene una opción de reducir el consumo de energía o lo que sea, y cada X tiempo, si ellos piensan que no lo estás utilizando, te lo quita. Yo tuve que quitar eso. Yo al principio lo ponía por ecología, decir, bueno, vamos a hacer esto, pero de pronto me di cuenta de que me estaba saboteando el trabajo. Y dije, porque además... te desconecta cosas, dices tú, tío, ¿por qué se me ha desconectado el micrófono? Y a lo mejor es que Windows ha decidido desconectarte el micrófono porque hay dos puestos y te desconecta el que tú estás usando. Mira, tío, energía full y se acabó el problema. Claro, sí. Vale, pues eso es lo que voy a cambiar ahora mismo y ya está, y empezamos. Y la música de hoy, qué bonita. Tengo versiones originales y versiones a piano también. He tenido suerte con mi sección, porque ya puedo decir que la música es mi sección. Llevo dos informes buenos. Sí. La música en este caso es un lujazo, la verdad. Vale. Sí, muy buena. Y al final, lo que vamos a hacer, en lugar de decir cuál va a ser el siguiente informe, porque de aquí hasta que hagamos otro informe, tú sabes lo que va a pasar, avisamos que el siguiente va a ser el pre-3. Así que... Claro. ¿Hay fecha para el pre-3? La semana antes, supongo, ¿no? Del E3. Los días de conferencia, para visionado y tal, ¿sabemos cuáles son? Del 12 al 15. Del sábado al martes. Vale, ese es el problema. Que yo hay una semana, unos días que no trabajo y otros que sí. Es decir, 12, 13, 14, 15. Hay dos que sí y dos que no. Tendré que mirar. ¿Lo dices para el pre o para estar en la propia? Yo lo hice para el directo, ¿no? Yo lo digo por hacer directo con editor, joder. Por darte ahí por hacerte la cobertura de escudero, tío. Como que yo la puerta abierta va a estar para el que se quiera pasar. Lo sé. Si yo sé que tú ahí no tienes pegas, tío. Sí. La cuestión es a ver si puedo o no puedo. A ver si tengo que cambiar guardia o yo qué sé. Ya veré. Vale. Y yo espero poder también. Quiero decir, hay una cosa, Juanjo, que digo de la música. Solo digo que uno de los temas de la ciudad de Nier Automata usa una composición similar a una pista de Nier. Perfecto. Y nada, y que aquello cada vez tenga que líneas musicales similares para dar una conexión con Nier y algunas pistas que son arreglos de las pistas anteriores como guiño a los fans. Perfecto. No te he visto nada, ¿no? Nada, no. Además que con el tema de la banda sonora, no quiero decir, lo que tú quieras comentar, lo comentas, que da igual que yo replique un poco lo que tú dices. No es lo mismo que contenido. Si nos replicamos, si nos pisamos contenido, ya no tiene uno de qué hablar. Por eso. Está bien que lo comentes, porque si no... Además, tengo un dato fucker, wow, que a Sergio, con la banda sonora, que a Sergio el corazoncito se lo va a ablandar. Bien. Ahí lo dejo y lo voy a dejar y que se vaya macerando el tío en el... Vale, va a estar guapo. Vale, pues entonces vamos a ver qué sale hoy. Probemos. Vale, lo tenemos. Yeah. ¡Bravo! ¡Uf! Peor que un parto, mía. ¿Eh? Sí. Por aquí se dice peor que el parto de la burra. No sé por qué dicen eso, pero... ¡Uf! Pues sí. Uf, hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Sí, con lo que teníamos. Es que los informes son muy duros, ¿eh? Es un contenido... No, y aparte el título tiene... Oye, yo le tenía... Eso... Que estaba pensando en los de Mario y los de Sonic y son bastante más sencillitos, ¿eh? Pues Mario salta, va por un bloque. La filosofía de Mario. No, y hay una diferencia. Y es que yo creo que de Mario y Sonic hay mucha más documentación. Por lo tanto, sacar cosas para las que hablar son más fáciles. Yo me he tenido que basar mucho para lo que yo he hecho de la música en mis propias... intuiciones, sí. Percepciones. Exacto, percepciones. Y después en una entrevista que hay en la página de PlayStation para Okabe. Y ya está. Es que no hay información, no hay como en otros lados que encuentras gente que hace una valoración, extendidos, músicos. Yo llego hasta donde llego y he hablado de lo que he podido porque es que no he encontrado más, porque es un juego muy nuevo. Entonces no ha dado tiempo a que nadie se le dé el tiempo y que tiene que darle. Un Mario es que, hay análisis de la composición de la música del Mario. Aquí no. Hay libros sobre Mario. Es que yo me lo planteé y digo, joder, realmente donde más información debería haber en la era de la información es ahora, ¿no? Porque hay un montón de cosas en internet, pero luego dices... Cuando te pones a investigar, hay más información de lo viejo, ¿no? Cuando dices, te pones a buscar información de Mario o informes de misión que hemos hecho de juegos de los 90, que teníamos para contar, sobre todo Sergio, un mogollón de cosas. Sí, y él mismo nos ha dicho hoy que las ha visto y se las ha deseado. Y me causa un poco de curiosidad, ¿no? Decir, joder, debe ser por el bagaje, ¿no? De que lleva muchos años y se ha hablado mucho de ello, más que por el... O por el ahora, creador, ¿no? A lo mejor Yoko Taro no es una persona que se preste a hablar de cómo se hace su juego, cómo se ha hecho. No lo da el tiempo. Yo supongo que cuando hicieron Super Mario, a los 5 años no se sabría lo que se sabe ahora a los 35 años, ¿sabes? Que es que hay tiempo para hablar, declaraciones, que es una entrevista que le hicieron un día a Miyamoto, otro día se la hacen a otro y al final un poco ahí para sacar información, aparte de que llega alguno, como hay muchas veces, que hace un vídeo desglosándolo todo y uno tras otro, pero es que ahora mismo si quieres saber de Drakengard, lo único que hay en castellano es lo que ha hecho este DayoScript, que tiene unos vídeos más o menos interesantes sobre el asunto, pero es que aparte de él no hay nadie más. Pero en cambio hay otras cosas muy fáciles. Por ejemplo, ver la recepción que tuvo el juego me ha resultado sumamente sencillo. Eso también lo pensé. Pero, dije, guau, hoy Atreides lo habrá tenido súper fácil por ahí, porque te metes Metacritic o yo qué sé, y te sale. Sí, efectivamente. Lo miré en 4 o 5 sitios y lo tenía todo. No tuve que buscar revistas. Ahí ya, cuando salió en 2016, lo difícil hubiera sido si lo tuviera que mirar en revistas, que prácticamente quedaba la hobby y ya. Entonces, no, pero por ejemplo, toda la parte de las conexiones sí que tenía una complicación muy seria porque casi nadie hablaba de las conexiones. Y al final sí encontré un vídeo en el que lo mostraban, lo que ayudaba mucho, otros que hablaban y en un momento dado hablaban de alguna conexión, pero claro, realmente el juego tiene tanto para hablar que ponerte a hablar de las conexiones, pues pero mucha gente lo ha dejado. por como lo has venido contando y tal, yo que no he jugado los anteriores, para mí las conexiones que has citado, realmente yo me las tomaría más como un easter egg que más como un, ha tocado lo que pasó en el juego tal, ¿no? Realmente es seguir un poco la progresión de cómo han acabado ciertos personajes o ay, mira, ha salido este en plan cameo. Más que, vale, esto era por lo que pasó. La única conexión que es brutal y que te vuela la cabeza es la de, hostias, que me cargué yo la humanidad del Nier y por eso ya no existe. esa es la única que realmente es la conexión más importante. Pero lo demás, ¿antes de empezar Nier Autómata? No. Vale. O sea, tú en Nier... a ver, sí, yo sé que me he cargado la humanidad. En Nier. No sé si en el final B o en el final C, es en el que coges y descubres que todos somos pilas, como lo de Matrix. Mira, exacto. Pongo un sencillo esquema, bueno, sencillo por decirlo de alguna forma, a ver si lo entiendes. La historia. Me encanta. Qué barbaridad, de verdad. Madre mía. Y después dicen que los videojuegos son cositas de niños, para echar el rato. Dios, madre mía. ¿Esto, tienes la versión Kingdom Hearts de esto? No existe. No, ahí tiene que meter ahí derivadas, cosecantes. ¿No? Y es que me leí todo lo del síndrome de la aclaración blanca y me voló la cabeza. Dije, imposible, es que sin jugarlo no lo entiendo. La mitad porque... hacían un lío en Drakengard que era para verlo. La verdad es que todo el mundo me ha dicho que si me salto Drakengard y no lo juego, tampoco me va a pasar nada. Que muy bien la historia, pero que como juego... Uf. Bueno, pues sí. Un poco de... Hijo de su tiempo, entiendo también, ¿no? Supongo. Sí, la jugabilidad pues tipo el Nier original y... Bueno. Emula algún juego para ver un poco cómo es, si te da el gusanillo y poco más, tío. ¿Qué vas a hacer? Sí, no, y seguramente como me suele tirar más de historia que la jugabilidad, lo mismo me engancho. O sea, bueno, ¿tiene éxito el Replicant? ¿Versionarán estos? Sí, ha sido número uno en ventas en Japón, número uno en ventas en Inglaterra, o sea que parece sí. Que incluso gente viéndolo en Twitch, o sea, hay interés por Nier. Sí. Yo lo haría, yo incluso si se curra un recopilatorio y mete los tres Drakengard en un disco así, en plan remasterizámonos mucho, ya no digo remake, remaster, yo creo que vende. Nada más que por la gente, por poder jugar un poco a lo mismo que había. Además, Yokotaro se nota que tiene mucho cariño por sus creaciones. Ha dicho, a mí si me pagan dinero, yo hago lo que me pidan. Joder, pues claro. Directamente.